Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 112, o el octavo de la tercera temporada. Esta noche, tarde, mañana, lo que sea, nos encontramos. Estoico de Fénix. Iván Solo. Berna Returns. Los saludos, Skipper, chamacos. La voz que acaricia. Sin chole esta vez. El Yonauta. Y Lord Tuetanus. Queremos mandar saludos a... Saludillos en esta fría noche. Ya un poco más caliente por el ron que nos trajo el Iván. Fue Jima, el ron es de Jima. Ah, bueno. No importa, no importa que venga. ¡Friki! ¡Friki! ¡Friki! Pero que, pero Han Solo se muere. Saludillos. Para mis hijillas Valeria y Berenice y para Cheli. Y a su vez para mis nietas Yoka y Arwen. Que ahora nos van sí, a preparar, ¿verdad?, saludos grabados para que la podamos escuchar todos nosotros, sus admiradores. Los demás saludos, que no van a ser tantos, ahí los voy a ir mencionando a la hora de las bendiciones. ¿Quién sabe? Pues a Wendy, ya saben, si no la saludo, se aparece. O se cae de las escaleras. También. Misteriosamente. Sigo diciéndolo, yo no estaba ahí. Tengo testigos y hay cámaras que me grabaron. Ah, hay otras versiones. Disculpen. A todos los escuchas, al señor Carlos L. Morales. ¿Quién más? No sé, ¿a quién más? Díganme, ¿a quién más? No sé, ¿a quién? Pues tú, ¿a quién saludas? No, pues ¿a quién? No, a a Pepe Pecas. Pues a la señorita que ahora se hizo mi amiga en el Facebook, a la Jennifer Espino. Ah, ¿sí? Jorge sabe quién es. Sí, todos. Todos sabemos quién es. Créeme que Jima no sabía quién era. No, no, hasta hace poco me enteré. Pues es Jima. Es buen punto. Y a todos los nuevos seguidores, a los futuros seguidores y a la Legión. Saludos de nueva cuenta a mis brothers Raúl Ceja y a toda la familia Peluche. A la familia Peluche. Y quiero mandar un saludo muy especial a mi brother Leonel Castro, que la semana pasada cumplió años y pues como no pude venir, no lo pude felicitar y no, mis no emisarios se, no lo venir. Comentaron. Bueno, saludos a mi primo Isaac Márquez, a Rafa Ramírez. A su edad ya pasa. Al Richard López y a todos los que nos escuchan. A Merlín y al Gandalf. Oye, ¿no quieres saludar al doctor que te salvó de la muerte, güey? No. Ok. Me automediqué. Ah, ok. Bendito doctor. Por eso Simi. Estaba muriendo. Sí, pues estás muriendo, cabrón. Un saludo a Moni y un saludo. Ay, güey, me murió la lengua, cabrón. Ay, cabrón. Un saludo. El ron. ¿Qué onda, el ron? Un saludo a todos. La receta para el medicamento. Un saludo a todos los que nos escuchan dentro y fuera de nuestro hermoso estado y de nuestro hermosa oficina, güey. País, nuestro país también. Saludo. Friki. Friki. Friki. Qué desagradable comentario. Todo es culpa de Iván, Y un saludo a mi carnalito que ya parece mono de piezas intercambiables. Lego. Mega Blocks. Mega Block de mi carnal El Piag. Un saludo a mi carnalito. Pero platícanos ese desagradable infortunio. Resulta que mi carnal ya estaba en pronta recuperación. Ya era en plena, ¿no? Recuperación. Sí. Más bien pronta, en franca, no recuperación. Franca, sí. Estaba recuperando, me vale madre. ya parece que las piezas que le habían puesto ya estaban ahora sí bien numeradas. Y resulta que lo chocaron en... Bueno, lo chocaron al menso. Bueno, no, el güey que lo chocó, ¿eh? Ay, cabrón. Y no chocaron, lo chocaron. Y pues ahí anda batallando otra vez con eso de los choques. Sí, ahora le descompusieron las piezas que no le habían puesto más. Se le salieron las pilas. Espero que mi carnal ya esté un poquito mejor. Y bueno, pues ahora sí que qué infortunado es mi carnalito. De todo lo que habíamos dicho de todas las operaciones cibernéticas que le pusieron. Así es. Después de toda la gran inversión, el problema con el seguro y todo, salió y luego se volvió a accidentar. Yo hago limpias, güey. Se me hace que le pusieron piezas electromagnéticas y atrae los demás coches. Y choca. Sí, era más fácil contratarle un negro que lo lleve a todos lados, ¿eh? Sí. Un porteador, se sí, dice. Bueno, mames. Sí. Yo creo que si creen algún santo, urgentemente tiene que cambiar. Sí, tiene que desaparecer todas las figuras que pueda tener al respecto. Sí, yo no sé qué, no, qué pesadilla. Pues espero que mi canal se aliviane pronto y un saludo hasta los hasta la gran manzana. Hasta la gran manzana. Ay, pinche Pierre, pudiendo seguir al gran dios Cthulhu, pero ahí está siguiendo al Nazareno, ¿verdad, güey? Sí, ay, cabrón. ¿Qué traes con el Nazareno? Bien, antes de mis saludos, un anuncio de nuestro patrocinador. Porque es nutrición completa y balanceada. Mejora la salud de músculos y huesos, refuerza la condición cardiovascular y fortalece el sistema inmune. Porque es energía, fuerza y salud para seguir adelante. Bien, cortina número uno, a Liliancita y Mariancita, que Marianita, Liliancita y Marianita, ¿te fijas? Por eso no quiero tomar esto. ¡Salud! Liliancita y Marianita. Cortina número 2 a la generación 82-85. Los que sobreviven. Hasta eso Pierre sobrevivió otra, ¿verdad? Para que vean. Sí, para que vean. Los que nos sobreviven. Cortina número 3, compañeros de la 501. Y en la número 4, a Osiris y a sus discípulos de su templo Zen. Sí, te digo. Cortina número 5, a nuestro ahijado Carlos L. Morales, que también manda saludos, ¿eh? Ahí les va. ¿El tachado? Sí. Hoy solo mando saludos a todos. No hay carrilla porque ando en chinga. Así dice. ¿Va? Pero próximamente la carrilla será más enfocada. Un abrazo con arrempujón de tripa para todos. Obviamente para mí no, ¿verdad? Seguramente para ti tampoco, ya que es nuestro ahijado, ¿verdad, perro? Espero que así sea. Saludos hasta Culichitán. Cortina número 6 a mis friki amigos José Antonio Navarro. Fíjate que me compartió una liga. Con material descargable, gratuito por supuesto, de material adicional de la banda sonora de Force Awakens. Entonces ahí te la compartiré la brevedad del tuétanos para que la tengas y al que también quiera. Debería hacer una carpeta Dropbox para todos, oye, para que ahí se aperren. Está chido. Y gratis, pues mejor, gracias. Igualmente a Arturo Montoya, Isaac Ramírez. A Leonardo Fonseca, fíjate, me dice que está totalmente tapizado de granos infames. Dice que es varicela. Pues, ¿con qué mujeres se mete? Eso mismo pensé yo. Dice que es varicela, güey, pero no, pues quién sabe. Está haciendo las de pobreza, ¿no? Sí. Se fue a progresar, güey. O sea, qué desagradable el comentario, ¿eh? Ay, tú. Nos dijiste que lo dijéramos, Jim. Sí. En la cortina número 7, a mis amigos y compañeros del grupo de fotos Tenopica, que es Octavio, Ilse, Oliver, Gilberto, su hijo, al alumno de Octavio, que no me acuerdo su nombre, y por supuesto a Liliancita y Marianita. Ayer estuvimos de gira, como te decía, tuétanos en el municipio de Canatlán, concretamente en el poblado Flores de Flores Magón, visitando esas rocas inmensas, y quitándonos un poquito el miedo a volver a viajar por nuestro estado sin preocupación alguna. Y también visitamos el, pues ya agarraron a Chapos, el por muchos o pocos conocido volcán cráter de Flores Magón, que sigue el paraje sensacional, especialmente en esta época. Un paraje, un lugar totalmente surrealista y con leyenda de ovnis incluida, ¿eh? Entonces, aquel quiere ir a darse una vuelta por acá, adelante. Cortina número 8, amigos facebookeros, a Nike Loera, Virtual Corp, Diana Rosales, Rebeca Adam, Juan Ángel Muñoz, Jacqueline Cárdenas y Abraham Méndez. Y amigos en Twitter, a mis amigos del grupo Hola Durango. Y en una última cortina, la cortina número 9, hoy rompí récord, le mando un saludo a mis primos allá en Chilangolandia. ¡Saludos! ¡Salud! Especialmente a mi primo Mr. Chip, que ahora digo que estuvo analizando a fondo el programa de los magos, que por ahí nos faltaron algunos, pero bueno, como ese tuétanos no se le puede dar gusto a todos, ¿verdad? Ya los incluiremos en el siguiente. Adelante. A nuestros nuevos seguidores en Twitter, que es Frikiverse, El Mundo Marvel, Angélica Montserrat, Arturo Hernández, Juan José, Mike Dimar, Josimar, Juan Daniel Alejandro, Doctor Travis y Langley. Además, tengo que mencionar que esta semana pasó algo extraño. Digo, muy chido para nosotros, pero fue algo extraño porque de repente tuvimos 80, no, 90, ¿cuántos fueron? 90 seguidores nuevos, ¿eh? 90. En una semana. 90, güey. Sí. En un día, güey. En dos días, güey. Se levantaron 90 nuevos seguidores a la página. Y pues salud. Entonces, y pues salud. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¿No son de esos que pagas por tener me gusta? No, güey. No. O sea, sí. Ah, excelente. Sí, porque sí los checamos siempre, sí. Cada like nuevo, precisamente. Los, a ver quién es. Les damos seguimiento para ver. Los revisos. ¿Cómo se llama eso que les culcas a que los estalqueamos, güey? Sí. Sí, sí. Ya, cuando vemos un güey que es así como que de partido político, cosas policías, es que luego les da por agregar a la chingada, los mandamos a la a la verga. Sí, vámonos. Sí. Pero por alto son de veras. Se va life y sí, los dejamos. Van para fuera. Sí. Entonces, así como que, cabrón, pues muchas gracias. La verdad es que estuvo muy chido. No va a mencionar a los 80, no mamen, pero gracias. Saludos. Saludos. Luego, en mi parte, en mis saludos, saludos a mi señora, mi domadora, porque no también. ¡Cabrón! Sigo diciendo que no es cierto. Esto es un mito, cabrón. Oye, ¿en serio? No hay evidencia. No hay evidencia. ¿En serio? Deja que los vea, les va a pegar a todos. Se les pega. ¡Ay! Va y le dice, mira, me hacen bullying. ¿Es correcto? Finalmente es Kylo Ren, ¿verdad? Sí. No, ella le dice, a ver, ¿quién es mi capi? ¿Quién es mi capi? Ay, ¿quién es mi cap? ¡Yo no! No tocaban. Adelante, adelante. Y vámonos a la sección cara del programa. ¡Vámonos todos! Que tengo que decir algo muy, muy de corazón para todos nuestros fans. Normalmente, a las 11 de la mañana de cada lunes, 11 de la mañana, tiempo del centro de México, publicamos el mensaje de ¿y quién quiere saludos? Y todos ustedes se aperran y ponen sus saludos. Este mensaje lo dejo aproximadamente hasta las 4 de la tarde para darle oportunidad a toda la perrada. Pero hubo alguien. Oportunidad. Alguien que le valió madre, dijo, hasta la chingada, ya hasta aquí los saludos. Y cerró los saludos. Entonces ocasionó una serie de mensajes muy divertidos que ahorita voy a leer. Primero, un gran y especial saludo a Daniel, nuestro compañero Godínez, que por cierto esta semana acaba de ser papá. Así que otra vez, Daniel, nuestro compañero Godínez ahí de la universidad. ¿De tu escuela? Sí, acaba. Ya no voy a hacer mi comentario, ya no lo voy a hacer. Felicidades. Felicitaciones o un pésame. No, es felicitación. Ah, muy bien. Sí, felicitaciones. Anda muy contento, entonces felicidades, carajo. Porque sí es de él, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso. Sí, sí. No me pude aguantar. Okay. Sí, sí, sí, sí. Luego, saludos a Domingo Ramírez, a Fragmentos de Memorias. Saludos para la comunidad Campus Party Guanajuato, en especial a la simpatiquísima de Leslie Yossi Manrique Alcalá. Ya sabes, si no hay foto. Sí, no vale. No vale. Es simpatiquísima. Y luego pregunta, ¿una amiga que vive en Durango podría pasar por la taza que aún me adeudan? No. Ah, aquí dejaron una taza hoy ayer. Bueno, el no pasado. Digas, cabrón, no, estás viendo que hay emisario. Es la mía, perdón. Es la tuya. Habla de Iván. Sí. Yo soy Iván. Y un saludo para el inmortal David Bowie. Y ahorita platicamos de eso. Oye, pero hay que ver cómo está la amiga, a lo mejor. Sí, estamos escupiendo para arriba. Salvador Guerra Fuentes, no manches, ni alcancé otra semana. Pero de todas formas, saludos a la tropa, la Trinca Infernal, o sea, el buen Tuétanos, el reverendo Estoico y el gran Vigía Universal Yima, y Arthur Juan que no ves, al senador Berna, Iván Solo, a Pablito el Yoda, y si obligo a alguien, pues es porque el alemán está cañón y se me olvida quién, pero saludos. Arturo Fonseca, Arturo Fonseca el granuliento. Ah, no. El granuladito. Arturo Fonseca es el Turi, ¿no? El Turi Fonseca, sí. ¿Está granuliento? Pues no es el que dijiste, ¿no? No, Leonardo, güey. Ese es otro Fonseca. Sí, yo dije, Leonardo. Es el que dijo que es su hermano, pero no es hermano, ¿verdad? Ah. Incluso no es de esta ciudad. Entonces Leonardo vale Fonseca. Leonardo. Ah, entonces nos vale más. El granuladito. Sí. No, okay. ¿Cómo que es nuestro fan? Es pues mi amigo facebookero. No le digas así, güey. A mí. Güey, a saber, cabrón, Deja tu siguiente saludo, güey. Sí. Sí. Está bien. Quirito Oni, a Israel Bernardino Ramos, buenas noches, por favor, un saludo para mi princesa Valeria, mi padawan Santiago Patricio y para mi novia Dey. Y a Toro Pasado, felicidades a todos por el año nuevo y sus primeros 1,000 seguidores. Ya por aquí otra vez, las vacaciones de mis peques y el trabajo me alejaron un poco y me estoy poniendo al día con los posts. Y a modo de milagro estoico, justo en el capítulo 7, lo que viene en este año, y escuchar mención para mí, no, pues gracias señores, mejor regalo de año nuevo no pude tener. Especialmente gracias a mi amigo, el señor estoico. Amiguis, fíjate. por recordar a los dueños de mis quincenas. Saludos a Valeria, Berenice y a Cheli. Un saludo también a Lord Tuétanos. Espero que su noviazgo no sea arreglado para despejar sus sospechosismos. Saludos a la señorita Erika y al señor tirano Gimasaurio Rex. Saludo a Marianita. Saludos. Y al señor Berna, a Pablo, a Iván. Gracias a Oscar por aceptarme en Face, porque él se acepta. Y a Arthur y a su R2D2, aunque no me acepte en Face. A Yayo García, que quiere sus saludos. Oigan, ¿por qué tan temprano lo cerraron? Osiris Corral, yo, Gibran y a todos los muchachos del lugar, del hogar Zen. Daniel Chef Chelios, no te acabes, Friki Podcast. No van a cobrar los saludos, pero el periodo para el cual se piden se va a cortar. Bendiciones para todos los acólitos del Tío Estoico, Legión del Tío Estoico, a ver si alcanzo. Beck García de la Furcade, yo quiero mis saludos, por favor, y para mi mujer, Pame Showell, y por favor, mándenle, porque si no la mando saludos, no me compra juguetes ni figuritas esta quincena. ¿Este? No le compran. Es correcto. O sea que su esposa manda, ¿eh? José Fran Muñoz Gómez, muchos saludos a los del Friki Podcast, en espera del estreno de los X-Files esta noche. Juan Pablo Navarro Hernández, del señor Pablo, para toda la tribu del Friki Podcast, particularmente para Carlos Enrique Reyes, estoico, camarada de armas del coleccionismo de monos y miniaturas de fantasía épica, así como el maestro Jima Yajiel Medrano, a quien estimo por su buen gusto en la música, entre otras cosas. Claro. ¡Ay, güey! O sea, se nota a leguas eso. Se te nota. Saludos, maestro. De igual forma para Carlos L. Morales y los integrantes del Quetzalcoatl Games Fanspace Otakus Durango, y muy en especial al grupo de Facebook Juegos de Rol en Durango, que por allí los escuchan cada semana. Isaac Márquez, volvió el tirano de los frikis. Saludos al staff del Friki Podcast, también al Lord Tuétanos, aquí ande hormonal y no nos deje pedir saludos. Ya ves, cabrón, por tu culpa. Chagui Grim, yo, perro negro, no manches, ¿cuánto duró? Jesús Monroy, tan temprano. Para mí, Ultron Esposa, saludos, y saludos para ustedes. Gracias por desvelarse para divertirnos o divertirse. Luis Y. Mendoza, salúdame, pues saludado. Viridiana Silva, yo y a Mario Manzanares, excelente programa, me encantan, sigan así, aquí tienen público para rato. Y Muris Díaz, yo mero, el innombrable señor de la destrucción, Camilo Aarón, saludos y bendición, por favor. Esteban Reylander, saludos a todo el staff y besito en la nuca para Teo Puente de parte del Gimatauro. Ándale. Y en la iglesia de los estoicos de los últimos días. Andrés Cruz Ortiz, ¿cómo? ¿Tan rápido? Ya no alcancé mi saludo ni bendición de nuestro señor estoico. Antonio Reyes, saludos a la tenebrosísima trinidad del podcast. A Lord Tyrannus Tuétanos, de noviazgo complejo, problemas reales y pareja imaginaria. ¡Chiste de ingenieros! ¡Qué gran comentario, eh! Sí, eso me hizo reír. Todo el mundo lo sabe. Saludos al Time Lord Vigía del Universo, al Gimatasario Rex y a su pontificia, el nigromante, chamán, dios tigre vikingo, estoico de Fénix, y que la bendición del dios emperador estoico llene cada noche, cada hueco del Lord Tuétanos hasta desbordar de felicidad. Y saludos a los demás alcohólicos, digo acólitos del Friki Podcast. Postdata, es cierto que para ser misionero y emisario de los estoicos de los últimos tiempos, ¿hay que confesar un gusto culposo? Sí. Friki. Sí. Friki. Sí. Friki. Friki. Fíjate que ahora me tocó escupir para arriba a mí, cabrón. Hay karma, güey. Ayer en la mañana vi que se acaba de publicar lo de los saludos, apenas llevan como 3-4. Y se me hizo fácil escribir tipo el Tuétanos. Pues se cerró, el que alcanzó, alcanzó. Y chingue su madre que los que no alcanzaron fueron la mayoría de mis acólitos. Puta madre. Eres un dios enérgico y... Ay, chinga. Tanto los quieres que los hiciste. Pero ¿sabes qué? ¿No? Fue una elección. Deben de ser los primeros en pedir bendición. Claro, claro. ¿Te fijas? Que no se les duerma, cabrón. Hay un dios, se llama Cthulhu. Por ahí teníamos en un mensaje privado alguien que no quería bendición, ¿no? Ah, sí, ¿quién lo puso? Aquí no lo tengo, güey. Chécalo ahí. No, pues dando pedo, güey. Bueno, no que cheque, saludos, porque mientras tanto, pues ya nada más los que están. Los dos que quedaron, güey. Los dos que pidieron. Pues ahora sí les va a tocar un montón de blancas. A los demás te los esquivaste. Chorrote. Y a los que no piden bendición, que dicen que ellos no quieren ser bañados con blanca y espesa luz, les recuerdo que si no son bañados, entonces van a ser inyectados. hasta que se aneguen sus entrañas. Entonces, que está peor. Por vía intrapiernosa. Exactamente. Entonces ustedes decidan cuál bendición es la mejor, hermanos. Que la próxima semana seamos un poquito más. Y no hagan caso, chingada. Creo que un comentario tan pendejo solo podía venir desde Iván. Yo soy Iván. Porque yo soy Iván. Todos somos Iván. Ay, cabrón. Bueno, vamos a comenzar entonces con las noticias de esta semana, porque tuvimos una semana bastante interesante. Y el ganador es... Ya se celebraron la entrega de los Golden Globes 2016. Ya se celebraron. Ah, celebraron. Okay. Es correcto. Y ya les van los ganadores. Ya se celebraron. Andan tratavillando, ¿eh? Sí. Ya. ¿Andan qué? ¿Tratavillando? Andamos. Tratavillando. Mi dicción es perfecta, amoroso. Tanto siglo de experiencia, güey. Está cabrón. Bueno, ahí les va, porque los ganadores de esta entrega hay algunos bastante interesantes, ¿eh? Por ejemplo, mejor película, drama, The Revenant. La de Iñárritu y DiCaprio. Master. Mejor película, comedia o musical. Salud. The Martian. Salud. ¿Comedia? ¿Musical? Está como mejor película, comedia o musical. No sé por qué la agruparon ahí, pero está The Martian. Ni comedia, ni... Yo creo como que no hallaban dónde aquí ponerla. Lo interesante, ¿eh? Sería ver contra, o sea, tan quién. Buena está que... Ya volvió a pasar como en Los Simpsons, ¿verdad? Sí. Mejor cuarteto, rap, soul o palabra escrita. No mames. Rapsodia. Ahora, sí, mejor actuación por una actriz en una película de drama, por una actriz en película de drama, Brie Larson, de una película que se llama Room. Mejor actuación por un actor en drama, Leonardo DiCaprio, de Revenant. Nena, ya se sacó uno. Sí, sacó. Ya ganó algo. ¿Es el primero que le toca ya? Pues de mejor actor, sí, ahora. Del Golden Globes. Mejor actuación de una actriz en una película de comedia musical, Jennifer Lawrence, por la de Joy. Mejor actuación por un actor en comedia o musical, Matt Damon, de Martian. Marciano. Mejor actuación por una actriz en rol secundario en una película, Kate Winslet, en la de Steve Jobs. Mejor actor secundario. ¿Es en qué sale, oye? Kate Winslet, me suena. Es la de Titanic. Ah, ok, ya está. En una película de actor secundario, drama, Sylvester Stallone, por la de Creed. Ah, ¿poco sí? Sí. ¿Cómo es posible? Mejor director, Iñárritu, de Revenant. Pues claro. Y luego, mejor guión, Aaron Sorkin, por la de Steve Jobs. Mejor película animada, Inside Out. Ah, sí. Mejor soundtrack original, Ennio Morricone por The Hateful Eight. Tenía que ser, güey. Sí, no, pues Morricone, donde ponga ahí. Sí, está perro. Mejor canción original, película, Writing on the Wall por Spectre, de James Bond. Spectre. Mejor serie de televisión de drama, Mr. Robot, que fue como que de las que llamaron la atención este año. Mejor serie de televisión, comedia musical, Mozart in the Jungle. Esta serie... Con no Gael, la ve, es con la con Gael García, Simón. Y está precisamente ahí en Claro Video. Simón. ¿De qué se trata esa? No tengo idea, güey. Pero no también sé. Ganó varios premios. No. Ahora, mejor serie corta o película para televisión, Wolf Hall. Mejor actuación por una actriz en serie corta o película para televisión, Lady Gaga por American Simón, Horror oye, Story. Qué pedo. Ah, se cabrón. Lo llevó, wey. Les dije que esta temporada no, había estado bueno, muy es chida, güey. Que... ¿Sí la viste tú esa temporada? Empecé a verla, güey. No, y luego, mejor actuación para un actor en serie corta o película de televisión, Oscar Isaac por Show Me a Hero. Fue un fantástico año para Oscar Isaac. Oscar Isaac. Oscar Isaac, güey, es guatemalteco, güey. Es el que sale en Star Wars, Poe Dameron, y va a salir el Apocalipsis en la de X-Men. Entonces va fuerte, güey. Mejor actuación para una actriz de televisión, serie, drama. Esa nos vale madre. Mejor actuación de un actor en una serie de drama, Jon Hamm por Mad Men. Mejor actuación por una actriz en televisión, también nos vale madre. Este también nos vale madre. Ah, este no. Mejor actuación de un actor en serie de televisión, Gael García por la de Mozart in the Jungle. Se ganó un Golden Globe, güey. Perro. Está perro eso, ¿eh? Perro. Y por último, mejor actuación para un actor secundario, para un actor en serie corta o película para televisión, sí. Kristen Slater por la de Mr. Robot. Órale, lo revivió ese compa. Entonces, exactamente, por eso me llamó, sí, Kristen Slater, sí. Hacía mucho tiempo. Ay, cabrón. Sí, güero de Kristen pelo Slater de libro, ¿no? Sale sí. Como con caucásico, chaparrín. ¿Viste la de Entrevista con el Vampiro? Sí. No. Hace mucho tiempo. Es el reportero. Es el reportero. Con la de Flecha Rota. Ah, en Flecha Rota también sale ahí. Flecha Rota. Sí, es una película de los noventas. Ah, no, es mi década perdida. Ah, ya, valió madre. Sí. Ahora, ¿por qué es importante seguir este tipo de premiaciones? Porque sí. Te dan cierta pauta de para dónde los críticos y los premios están fijando. Exactamente. La que más se puede, ¿verdad? Claro. ¿Ah? Por ejemplo, The Martian y Revenant se llevaron los mejores premios. Leonardo DiCaprio y Matt Damon también se llevaron los mejores premios. Y eso premios. Que no la hemos visto, la de Revenant. Revenant. Entonces, aguas. Ya llegó aquí a Nueva York, ¿no? No, todavía no. Chale, güey. Y por cierto, en camino al Oscar. Estuvo la Cineteca, creo, una de esas veces que pasan una película, ¿no? Ah, chis, no, me cuenta. Yo la de, nueva, ¿no? De Revenant la vi en línea ya. Porque todavía no la perro. De hecho, ya la viste, ¿verdad? Sí. Ay, bueno, ¿qué más quedó? ¿Cómo dices? En las películas que dormidos, ¿cómo? Pero pues estabas enfermo, ¿qué? ¿Eh? Porque estabas enfermo. A lo mejor no, y luego me aventé la de Martian antes y la imaginó. Y ¿y está chida? Está muy, bueno, mi hermana sí la vio más completa, pero sí que sí está muy está cargadita, güey. Ay, qué chido, cabrón. ¿Va a haber estreno nocturno anticipado? No creo. No creo. Y bueno, y en la sección de Camino al Oscar, este próximo martes 14 de enero a las 7:30 de la mañana se llevará a cabo la ceremonia de las nominaciones de los premios Oscar. Así que conoceremos ya todas las películas, actores y directores de este año. Y los encargados de anunciarlo serán Guillermo del Toro, Gordito Maestro, y John Krasinski. Nos vale más el otro güey, sale Guillermo del Toro, entonces eso va a estar chido. Ya con eso, sí. Gordo. Y en las, ya no sé, pero no las queremos. Comienza la cuenta. ¡Coño! Ahora Disney, a la moda de Maleficent, quiere hacer una nueva película sobre el origen de otra de sus villanas. Esta vez se trata de Cruella, la villana de 101 Dálmatas. Y la protagonista sería Emma Stone interpretando el papel. Y ya saben, es de esas de nada, gente. Es la de la historia jamás contada. Otra ¿quién vez? Podría. Y hay una versión de esa, ¿no? De en vivo. Bueno, de película, pues, sí, de gente. De carne y hueso. Esa roña, ¿no? Horrible. Sí, no, entonces pues ya valimos mal. Pues es una villana que nomás no pela. Bueno, quién sabe. Bueno, esperemos que pase, ¿no? Pelando. Como la de Cenicienta, que okay, está bonita. Y en los remakes y secuelas que no queremos, yes. Sylvester Stallone ya anunció que se retira definitivamente del papel de Rambo, por si aún tenían el pendiente. Manches. Esto, pues, dado los rumores de la nueva secuela, incluso se acuerdan que habíamos mencionado de la serie de televisión. Bueno, pues la razón es obvia. Ya está muy grande para el papel y, pues, ya no anda como para andar saltando, corriendo y haciéndole la mamada. Entonces, ya. Dijo que ya no. Sí, no, ya. ¿Y en los remakes que no queremos? Tres. Hace ya muchos años, allá por principios de los 60, donde solamente Jima se acuerda, tuvimos una serie de esas que se convirtieron en serie de culto de la sci-fi. Con su propio vino. Sí. Y no era por ser precisamente buena, sino porque era, pues, padre. Nos referimos a The Prisoner, una miniserie británica donde un agente secreto que al renunciar es enviado a una villa idílica, pero que descubre que realmente es una extraña prisión aislada del mundo. Bueno, pues ahora Ridley Scott, al parecer, quiere dirigir una película sobre este tema. Ay, güey. A ver cómo sale. Y en los reboots que sí queremos. ¡Uno! El tan odiado director, y que de la verdad no sé por qué, Night Shyamalan, va a traer de vuelta la serie de terror Tales from the Crypt. ¡Ah, güey! ¡Qué chido! Sí. Esa, como les queda, va a estar por lo menos del pelo del anterior. Sí, sí. Digo, no puede quedar peor que el anterior, güey. Sí, no. Ahora, la serie va a estar transmitiéndose por la TNT. Shyamalan estará ahora como productor del proyecto que vimos en los años 90 por HBO. Va a estar chido. Qué bueno. Eso sí me gustó, fíjate. Ah, qué chido. Y en los reboots que sí queremos, tenemos que nuestro gordo favorito, Guillermo del Toro, maestro, está en pláticas para dirigir la película de los años 60 de Fantastic Voyage, que es producida. Fantástico. Es producida por James Cameron, cabrón. Maestro. La película, si no la recuerdan, trata sobre un grupo de científicos que son encogidos a tamaño minúsculo para comandar un submarino dentro del cuerpo de una persona para salvar su vida después de quedar en coma tras un atentado contra su vida. Really. Esa es la tecnología que ahí puede quedar para esa película. Sí, y además, pues, con Guillermo el Toro. Digo, con Guillermo el Toro. Producida por Cameron Perrota. Pero es serie, ¿verdad? No es, como esa es la película. De... No, sí, no, me refiero a que es que había otra versión. Ah, sí, una con Dennis Quaid. Sí, que es Viaje Fantástico. Es de chistes. Sí. ¿No? Sí, sí. Ay, esa no estuvo padre, güey. Y en los reboots que sí queremos, tres. Netflix anuncia que tendremos una nueva serie animada de Voltron. Ching, ching. No mames, no conozco a Voltron, güey. No mames. Pues no lo veías, güey. Es el que decías que estaba bien perrota porque no podías ver las caricaturas y que yo te presumía de niño, güey. Okay, es esa, güey. Antes me vale madre. Y no, no han dicho si la veremos de Voltron de la versión de carritos o la de los leones, pero los asumimos carritos. Que es la de los leones. Van a ser los carritos. ¿No hay los unicornios o algo así? No, no. A ver con qué salen. Avienten su quiniela. Sí. Y en la sección de... ¿Y a quién dice que, y a qué dice que nos dedicamos? Dos. No, ya no. Ah, güey. En veces me pregunto de qué, pues de qué trata la programación del canal de History Channel. Pues ahora está inundado de programas basura como reality shows y rara vez ya sacan programas sobre temas Oye, de historia. Qué lástima, que sí, es un asco, podcast. Bueno, pues hace poco se les ocurrió producir una nueva serie basada en la cultura de los vikingos y aunque Stoico le produzca escozor, una de sus particularidades es que está basada precisamente en la cultura vikinga tal y como era para recrear su mundo y en esta pues la trama. Bien, siguiendo ese patrón, ahora se anunció que la cadena producirá una nueva serie sobre el equipo SEAL Team 6, sí, ese mismo que le dio cacería a Osama Bin Laden y que se encarga de múltiples operaciones encubiertas por todo el mundo. Chan, chan. Qué buen chico. A ver cómo lo hacen. Y en la sección de Asústame Panteón, ya tuvimos también el primer trailer para la segunda parte del Conjuro, donde, como comentamos, viajan por Inglaterra para un caso donde dos hermanas son atormentadas por un ente sobrenatural. ¿Qué les parece el trailer? Perrote, está güey. Chido, sí, güey, no está mames. Muy chingón. Sí. Aunque no le pase lo de la primera, fíjate, porque yo cuando vi el primer trailer se me hizo chido y ya me fui a ver la película y los mismos sustos que están en el trailer son todos los sustos de la película. A mí sí me gustó la película. Pues sí, no digo que esté mala la película, pero lo más que me asustó fue cuando se cayó de un piso la señora. No me esperaba ese susto. Oh, y susto fácil. Espero que no les pase eso mismo. ¿Por qué tienes a un mono nalgón en tu computadora, Jima? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, ya perdiste. Híjole. Bueno, y en la sección de Se la comen cruda, Jima, pon atención. Sí. Ya se anunció que tendremos el regreso para la serie spin-off de The Fear of the Walking Dead para el 10 del mes de abril. Ay, güey. Y para esta segunda temporada tendremos el doble de episodios de lo que fue en su primera temporada, que solamente habían sido 6. Ahora serán 15. Órale, ojalá que esté bueno. Por cierto, la AMC comentó que no tienen previsto el final de la serie por lo pronto y que en cambio pueden tener otros spin-offs, refiriéndose a The Walking Dead. Lo cual, pues eso ya no me gustó tanto. Billete manda, maestro. Sí, o sea, hombre, van a que requemar la historia y la historia. Si tú fueras el dueño, pero por ejemplo, que quisieras más. Pero por ejemplo, HBO ha sido bastante inteligente en que tampoco ha alargado tanto sus series. Ha sabido cortarlas, güey. Por ejemplo, The Sopranos era una de las series más rentables ever y la cortó y dijo, ya, hasta aquí. Güey. Los de Band of Brothers también. Band of Brothers, por ejemplo, ha sido miniseries. Hizo nada más la del Pacífico, también en el mismo formato. Corta y se acabó. 15 capítulos en segunda temporada. Ay, güey. Se me hace estirarle. Tiene que estar muy bueno, si no. A lo mejor van a empezar a meter capítulos de relleno como en The Walking Dead. Entonces, a ver. Y si eso pasa y la. No, ahí no hay de relleno, güey. Todos son perfectos, güey. Espectá zombie. Jima, utiliza bien tus palabras. Jima, ponte a leer el cómic y vas a ver que la serie no es nada. No. Son dos medios diferentes. No me importa, está mejor el cómic. Bueno, y en la sección de. Ándale, gordo. Gordo. Seguimos con Guillermo del Toro. Pues también se va a adaptar su más nueva novela de terror para adolescentes llamada Trollhunters para la cadena de Netflix. Van a ser una serie animada. Eso está chido. Y en la sección de ¡no! ¡Llévame a mí! ¡Ya valimos madres! Ya que se canceló Pacific Rim. No te mames. Sí, llévate al pétano, es mejor. Ya se canceló Pacific Rim 2. La neta, lo veíamos venir. O sea, ya tras los resultados de taquilla de Crimson Peak, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que los estudios básicamente le estaban condicionando Pacific Rim 2 a como saliera Crimson Peak y ya valió madre? Bueno. Guillermo del Toro, pues por eso es que ya está viendo otro montón de proyectos, porque pues ya valió madre. De hecho, hoy en la mañana, precisamente, sale un comentario de Guillermo del Toro diciendo que no, todavía, pero pues no, ya el estudio ya dijo que pues ya valió madre. Eso debería haber sido In Memoriam. Sí, ahora resulta también que Legendary Pictures ha sido adquirida por un conglomerado chino llamado Wanda, y como la película tuvo sus mayores ingresos en el país de las aglomeraciones, allá pudiera tener vida, pero en otras formas como los cómics y novelas, así que pues vamos a ver. Por lo pronto el proyecto ya valió madre. Bueno, ¿dijeron por qué? No, simplemente dijeron que ya la sacaron definitivamente de la agenda. No hay buena historia. ¿Qué digo? Yo creo que prefiero que se quede así a que saquen una basofia, ¿eh? Sí, definitivamente. Claro. Entonces, pero por lo pronto ya quedó fuera de. Ojalá también que no la recupere ese estudio y saque un refrito. Sí, tipo de esas. Digo, porque ya ves que teniendo los derechos y todo, Ay, güey. Sí, está cabrón. Y en la sección de los carritos, la producción de The Fast and Furious ahora quiere llevar parte de la filmación de su octava parte para Cuba. Mames. Ya ven, con eso de que ya son amiguis Cuba y Estados Unidos. La verdad, pues nos vale madre. Yo no lo voy a ver. Sí. Digo, van a correr ahora. ¿Qué lo comentaste? Tengo que mencionarlo, amigo. Es parte del mundo freaky, tengo que mencionarlo. Y en la sección de... Espérate, van a salir de puros carritos así, viejitos, que se ven como... Puros Buick. Puro Belén. El señor Miyagi. Chisojetes, güey. Ah, pues tuneados. Sí, güey. Yo. Con sus neones. Oye, chico. Terreneros, güey. Sí. Ahí te va a poco, lo verás, chico. Son de los tipos de gym. Bueno, y en bueno, la sección. Taxi, chico. Y en la sección a donde ningún friki ha ido antes. Ya se confirmó que William Shatner no estará haciendo ninguna participación en el nuevo filme de Star Trek Beyond. Esto tras los rumores de que tendría su cameo después de haber quedado fuera de las anteriores, al contrario de lo que fuera con Leonard Nimoy. Así que pues ahí lo tienen. Esto, de hecho, ya lo confirmó él mismo. Amo. Ya, amo. Y en la sección de Fíjate que no, dijo mi mamá que siempre no, la TNT cancela el proyecto de la serie de jóvenes titanes llamada Titans. Ay. La razón, los guiones no les convencieron y el mercado está muy competido para salir con sus mamadas. Ok, no dijeron eso, pero en resumen sí. Pues qué bueno, ¿no? Pues la neta sí, porque están sacando un chorro de fregaderas. Entonces, pues si no tienen algo realmente bien hecho. Jóvenes Titanes es bueno, como... Tiene muchos fans y sí. La serie animada está Le perrísima. Encanta a los niños esa serie, carnal. Sí. Y a mí ese team de superhéroes se me hace muy chido. Pues sí, ya. Qué bueno que no lo sacaron, si no le iban a cajetear toda. Y en la sección de Jima, apúrate, cabrón. Échale. En la sección de Winter is Coming, HBO no ha quitado el dedo del renglón y siguen pláticas para asegurar 2 temporadas más de la serie de Game of Thrones después de la 6ta temporada. Ya ven que desde hace tiempo ya andaban ahí duro. Bueno, por cierto, ya se anunció también la fecha de inicio de la nueva temporada para este 24 de abril. Y en la sección de Novio Claro, sáquensela. Y en la sección de Novio Claro, ya se confirmó la fecha de estreno de la 2ª temporada de Daredevil para el 18 de marzo. Oh, vaya. Y acabo de ver la de Jessica Jones y cómo está. Está muy chingona, ¿verdad? Está muy chingona la serie. Bueno, pues ya se había dicho que se estrenaría el mismo día del filme de Batman v Superman. Bueno, pues no fue el caso. Fue, de hecho, una semana antes. Y también tuvimos el primer tráiler con un tipo resumen de la 1ª temporada y así con una estética muy de iglesia, muy, muy fregón. Está muy, muy padre. Sí, se ve muy chido. Sí. Está eso. Y en la sección de la cajita de cartón, bienvenidos a Manpower, el actor Ben Mendelsohn, a quien reconocerán por su papel como John Daggett en The Dark Knight Rises, estará interpretando al villano en el nuevo filme de Steven Spielberg, la de Ready Player One. Nina Dobrev de Vampire Diaries y Ruby Rose de Orange is the New Black se integran al elenco de Triple X Parte 3 de Vin Diesel. Ay, güey, Triple X. La simpaticísima de Christina Hendricks se une al elenco de Bad Santa Parte 2. El actor Xander Berkeley tiene el papel de Gregory, que es el líder de Hilltop en The Walking Dead. El capitán Kirk, Chris Pine, desmiente que le hayan ofrecido en algún momento el papel de Green Lantern. O sea, en pocas palabras, yo creo que sí andaba detrás de él, le dijeron que no, y ya, no, a mí no me lo dieron. No, para nada. Tengo mis proyectos, güey. ¿Es correcto? Ojalá, güey. Y en la sección de las cosas que solo pasan en los Simpsons. Está chida, échale. Pues en esta semana salió una de Star Wars. Resulta que una banda selló Tsunipo y lanzaron una petición en línea para que George Lucas regrese a dirigir Star Wars. Amén, ya cállense, por favor. Lo cual, pues, es medio estúpido, porque es en bastantes sentidos, porque pues no va a llegar a ningún lado. La petición, de hecho, tiene la siguiente justificación. No tenemos ningún problema con Colin Trevorrow, pero él no es el indicado para dirigir Star Wars Episodio 9. George Lucas, como el director de Episodio 9, sería la manera correcta de terminar esta nueva trilogía y darle una despedida épica entre el padre de Star Wars y una galaxia muy, pero muy lejana. Lo peor del caso es que ya lleva 15,300 firmas a este pasado domingo. Nada. Y aunque puedan sonar muchas, pues para Disney, pues la neta es una ridícula cantidad. Digo, ellos no van a cambiar todo su plan desarrollado solo porque a unos güeyes no les gustó la de Episodio 7. O sea, la neta. Pinches medio. Al 1%. O sea, no, ni madre. No, ni eso, güey. Ahora, pasó algo muy extraño en la pasada CES de Las Vegas, que es la convención de electrónicos de consumo más grande del mundo y que se celebró esta semana. Pues estás así casual disfrutando entre los distintos stands de las empresas que presentan sus más nuevas maravillas tecnológicas y madres, que entran los US Marshals y comienzan a desmadrar un stand en particular. Se ponen a guardar todo en sus cajitas y a quitar los anuncios, a desmadrar todo, pues, así a la decomiso de Tepito, güey. Tepito. Todo esto porque una compañía china está siendo demandada, ¿por qué creen? Por infringir patentes de una pequeña empresa de Estados Unidos que inventó y construye patinetas de una sola rueda. Y esta compañía todavía tuvo el descaro de presentarse y ofrecerlas en la convención como suyas. Y pues claro, les cayó la ley, güey. No es secreto que la piratería en China es algo muy serio. Es uno de los grandes dolores de cabeza a nivel internacional para las compañías. Digo, hasta hacen figuras de la Guadalupana y de nuestra bandera nacional, pues no mames, no. Además de que sus leyes son una pesadilla legal con laberintos infranqueables que precisamente propician toda esta industria. El hecho, pues, es de llamar la atención porque nunca había sucedido algo así en alguna convención de este tipo y a este nivel. Digo, dejó a todos sacados de onda de que de repente llegara la ley, hiciera su desmadre y les quitara el stand, pero pues... Es como la versión gringa de las piñatitas, ¿verdad? ¡Ándale! ¡Exactamente! ¡No manches! ¡Exactamente! Y en una de esas de no mames, resulta que a una senadora se le ocurrió modificar la bandera nacional. Ay, vieja. Ah, sí lo leí, oye, qué lamentable. Sí, así mero. Híjole. La muy imbécil saca una foto de ella posando así muy de veras con el lábaro patrio en su espalda. Bécil. Pero al mirar detenidamente te das cuenta de un pequeñísimo detalle. En el escudo nacional está bordado con letras doradas su nombre. No. ¿Aquí? ¿Neta? No. ¿Sí? ¿Es neta? No, no lo puedo creer. No, neta. Hay que quemarlo a la pendeja. La senadora en cuestión se llama Sonia Mendoza por el estado de San Luis Potosí, representando al Partido Acción Nacional. ¿Está buena? Y no. No. No. No, no. Hay que quemarla, güey. ¿Tras veces este BB8? Unas carnitas. Está mejor BB8, güey. No, está hermosísimo el BB8, güey. No, es un encanto este robot, güey. Y tras su gracia, ahora se le conoce como la Lady Bandera, güey. No mames. Ella ante esto. Lady Caso. Ella ante esto alega que no fue su idea. Fue un obsequio y bajo ninguna circunstancia es una modificación de la bandera de México y mucho menos ha sido utilizada para más allá que ser un elemento que acompañe la decoración de su oficina. Pero pues esa es su versión y no se le cree. Lamentables declaraciones. Mucho más porque pues bueno, ella fue la misma. ¿Qué se puede esperar de la clase política? O sea, ella misma fue la que publicó su foto en su cuenta de Facebook, así que no mame. Ahora, según recuerdo haber leído por algún lado, digo, algo así creo que le dicen la ley. Dice en su capítulo 4 del uso, difusión y honores de la bandera nacional, artículo 7. Previa autorización de la Secretaría de Gobernación, las autoridades, las instituciones o las agrupaciones y los planteles educativos podrán inscribir en la bandera nacional sus denominaciones, siempre que esto contribuya al culto del símbolo patrio. Queda prohibido hacer cualquier otra inscripción en la bandera nacional. Creo que ponerle el nombre de la senadora no entra como esto, no, ¿verdad? Entonces, no. Algo así, pero yo creo que la senadora no fue a su curso de inducción cuando entró ahí a San Lázaro, güey, y valió madre. La escuela. Entonces, no mames, güey, se la mamó con eso. Digo, ella no la hizo, pero lo primero que debe haber hecho es no aceptarla, güey. Exactamente. Así salió otra parecida a la de los muebles, ¿no supiste? ¿Cuál, güey? Que se llevó los muebles de donde... De no sé qué dependencia de gobierno y se los llevó a su casa. De donde trabajaba. Y se toma las fotos del Facebook y las sube. Me traje la ley de muebles. Me traje los muebles de la oficina. No seas mamón. Ley de Dico, ¿eh? Ley de Dico, sí. Sí, lo que pasa es que yo creo que pierden de vista. Pues es que la emoción y las ganas de barbear a la gente hacen este tipo de cosas. Por ejemplo, en muchas oficinas de expolíticos, tú puedes ver en sus paredes cuadros con el escudo nacional, pero un cuadro decorativo, netamente decorativo, donde viene su nombre, no sé qué, pero nomás está el escudo nacional y hay elementos de los colores, pero no es una bandera ni mucho menos. Dico es diconomía. Y en este caso sí, jamás había escuchado yo esa aberrancia. He visto banderas que sí traen bordados, por ejemplo, los nombres que el del ejército, cosas. Pero ya que te pongan tu nombre, güey. Sí, no. Eso no y que lo publiques, cabrón. No, y que lo publiques. Solo wey. En Los Simpson. En México, más bien dicho. Qué lamentable, güey. Bueno. Sí, la neta sí se fue listo. Imbécil. Dejen busco el dato de imbécil. Esa. Eso me cae muy gordo, güey. Sí, a mí también. Que pisoteen los símbolos, padre, me caga, güey. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Sí, Carlos, por atención, por favor. J.J. Abrams ya confirmó que tendremos escenas eliminadas en la versión casera de The Force Awakens, pero no. No tendremos una versión extendida. Para empezar, jamás hemos tenido una versión extendida de ningún filme de Star Wars, así que no la hagan de pedo. Me estoy chingando. Sí, sí. Ya por fin se reveló la identidad del más famoso trooper de la Nueva Orden. Sí, ese mero que le puso su chinga al traidor Finn. Se llama FN-2199, mejor conocido entre sus cuates como Nines. Y resulta que ya había aparecido antes en el libro Before the Awakening, escrito por Greg Rucka, donde supimos que él era un Stormtrooper de control de multitudes que entrenó junto con Finn, de ahí el enojo tan pronunciado contra su amigui. Sí, eso aparece en el libro de Before the Awakening. Por eso le tiene tanto tirria al este, porque fue su compañero de entrenamiento, su compa, y que te lo topes y dices, ¡maldita traidor! Sí, de hecho, ese libro fue el que publicamos en las fotos, Jima. ¿Qué? Estás viendo que me lo distraes, cabrón. Es que no está Artu, pero está la policía. Ese libro, Before the Awakening, fue el que fotografiaste la semana pasada y que publicamos ahí en el Friki. Claro. La foto donde viene Paul Rey y Finn de portada. Ese es el libro. Ese es el libro. Por si quieren checar ese libro, ¿cuál es? Ahí está la portada de nuestra página de Facebook. Ahí búsquenlo en el álbum. ¿Cómo se llama el álbum? Es un verdadero trooper ese güey, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama el álbum, Jima? ¿Cuál álbum? Ay, cabrón. ¿El álbum de qué, oye? Ya no le den alcohol, por favor. Sí. El álbum donde normal, subes güey. Las fotos de nuestros juguetitos. Los juguetitos. Sí, ¿qué? ¿Cómo se llama el álbum? Monitos y juguetitos. Ok, ahí pueden. Monitos y carritos varios. Okay. Ese varios se ve medio naco, ¿no? O varios. Ahorita lo arreglo. Güey. Bueno, ahí pueden encontrar la foto del libro de Before the Awakening. Por sí. Y de hecho, viene hasta con todo y precio, ¿verdad, Iván? Sí. Ahí está. Jima no lo quiso photoshopear. Sí. ¿Qué te pasa? Entonces, pues bueno. Del otro lado del chat. Ahora, el Trooper FN 2199, su voz fue dada por David Accord, que es un editor de sonido de Skywalker Sound, y fue interpretado por Liam Young, que es un actor de riesgo. Entonces, pues ahí tienen la identidad. Perrote. Y luego. Perrote ese, güey. Sí. Se rifó. Sí. Dice, bueno, la gente está mencionando en las redes sociales, bueno, ya lo mataron, ¿no? Pero que. ¿No? Ese pudo haber sido, bueno, o le dieron un balazo, lo que sea. No, sí lo mataron. Pero él pudo haber sido un buen antihéroe. Es que fíjate villano. Que lo que pasa ahí pudo haber sido Phasma, güey. Imagínate mejor que chingada, es que ahí güey. lo que pasa es que te lo ponen muy perrón lo que quieras, pero si te fijas es un trooper contra otro trooper. Sí. Y pues nomás porque Finn trae el sable, pero pues lo que pues nomás porque digo un trooper. O sea, es un arma Jedi y es un sable láser que sí. Se supone que corta todo, pero ya vimos que el bastón no lo cortó. Entonces no. Cuando empieza el tiro y dices es como los bastones de los droides de Chimalhuacán. Los esbirros de este Grievous. General... Exactamente. Grievous. Bueno, y a pregunta expresa al actor Andy Serkins, comentó que el líder supremo Snoke no es Darth Plagueis. Él jura. Corre el rumor también de que tendríamos el primer trailer de Star Wars Rogue One en Capitán América Civil War. Se anunció también que la princesa Leia tendrá una aparición en la serie animada de Star Wars Rebels. Sí, pues ya puras apariciones, esa pobre mujer. Es que de hecho esa serie sí está haciendo puras apariciones y no para más, subir el rating, porque no más, porque cuando salió Vader fueron los mejores capítulos, fue el mejor capítulo. Eso, pero entre los niños. Tiene un pinche rating de cabrón, poca madre. Les encanta. Pero tendría un mejor rating si lo hicieran más con Vader, más con los personajes. Pero por ejemplo, la de Clone Wars, a los que nos gustó fue a nosotros, al público adulto. Pero la de Rebels le encantó a los niños. Los y a Disney prefiere a los niños. Sí, está dirigido a los niños, luego se nota. Ahora, la lista de candidatos a interpretar al joven Han Solo se ha reducido a 12. Sacaron una lista de varios actores y obviamente pues no será uno de estos, pero pues habrá que esperar. Por lo menos ya está empezando a haber ruido sobre ello. Luego, por último, metiche. Hay toda una controversia. ¿Estás poniendo atención en tu sección? No. Okay. Es que no está poniendo atención. Pobre Carmela. Estoy con Salvador Guerra. Sí. Bueno, por último, hay toda una controversia por la falta de Rey en los juguetes y mercancía de The Force Awakens. Sí, oye, es cierto. Sí. El último que desató la ira Yotzinapa de los fans es que la nueva versión de Star Wars de Monopoly nuevamente fue excluida. El reclamo se vio tan fuerte que incluso Hasbro tuvo que salir al quite a disculparse y decir que la va a incluir en la siguiente edición del juego. Lástima, Margarito. Pero falta... ¿no dijeron por qué no la incluyeron? No. La falta de Rey ha llevado incluso al mismísimo J.J. Abrams a comentar sobre ello, de que no entiende por qué le están excluyendo. Pero pues veamos, igual si hay algo entre manos en Lucasfilms, pues alguna razón por la cual están cuidando tanto a la imagen. Porque nomás salió una de Black Series de 6 pulgadas, ¿no? Es la única. La única. Es no la única figura que de Rey. Fíjate que yo leí una... No. Tú también tienes de... una, ahí la traes. Sí. Yo, ah, yo pero leí una especie de comentario de alguien que es papá de una niña y dice que la niña encontró en Rey a esa parte de Star Wars que no tenían para el público femenino. Sí, sí, o sea, como que siempre había sido las feminas como que el relleno, ¿no? De la película. Sí. Y en este caso, el personaje da para mucho. Y que lo hayan excluido de las figuras, pues digo, es un madrazo en la mercadotecnia de la... Sí, porque nada más hay la figura chiquita de las... ¿Cuáles son? ¿De qué? 6 pulgadas, dijeron. No, la de 6 y la otra, la normal. En la de Disney, en la chiquita. Sí, la de Hasbro, la normal. Pues 4, ¿no? La de 4 pulgadas, ¿no? 3 y 3 cuartos. Esa. Es Disney esa. Sí, son las únicas que hay. Bueno, y de ahí nos vamos a las rapiditas. Si me das chance tantito, sí. Jorge, aquí traigo el dato de esta señorita que se robó las... Ah, sí, sí. Sensacional, ¿eh? La Lady Sillas es, no Lady Muebles. Lady Sillas. Viridiana Flores se llama, quien fuera directora del IMAG en Guadalajara, robarse muebles pertenecientes al municipio y además presumirlos en Facebook. No mames, güey. Ay, cabrón. Distinguidos personajes. Y si es Lady Muebles y Lady Sillas, esas son las dos. Ay, no. De las dos, güey. Dios las bendiga, güey. No, que no las bendiga, mejor que las... No, depende cuál. Y bueno, y en las rapiditas, Stephen Amell, quien interpreta a Arrow, comenta que su contrato está fijado hasta el 2019, por si tenían el pendiente. Y pronto lo veremos ya en la serie con su tradicional barba de candado, tal y como lo vemos en los cómics. Un clásico. Ahora, salió el tráiler para la serie. Y este, Jim, más te vale que has visto ese tráiler, cabrón. ¿Cuál? A ver. Salió el tráiler para la serie 11-22-63 sobre una persona que viaja al pasado para evitar el asesinato de JFK, estelarizada por James Franco y basada en la obra de Stephen King, producida por J.J. Abrams. Lo vi, güey. Y producción de la cadena de streaming Hulu, que se estrena este 15 de febrero y se ve bien chido. Sí, está chido, perro. Sí, está chido, sí. En serio, la historia está muy maniaca. Sí, se ve muy bien hecha. Pero es que también de quién es, güey. Ahora que le dicen. La escena donde le dicen Stephen King. Entra al closet y ahorita te cuento, güey. Y madres, güey. Sí. Está muy chingón. Así le dijeron a. Bueno, ya no digo nada. Así le dijeron. No digo nombres. Así le dijeron estoico en la bodega, güey. Entra a la bodega y te cuento, güey. Y te cuento, güey. Ahora estoy muy serio, güey. Sí. Dense vuelo, cabrón. El Ron lo apaciguó. Ya sabemos con qué calmarlo, güey. Bueno. Ron Capitán Morgan. Los productores de la serie de Preacher ya comentaron que la serie. No será una copia exacta del cómic que están adaptando, sino que van a seguir más o menos la idea o la línea argumental que han seguido las series como The Walking Dead o Game of Thrones. Es decir, cambiarle cosas claves a la trama. Y pues eso es algo bueno para los fans. No solo veamos ahora pues qué tanto le cambian, ¿verdad? A ver si no la cagan, pero bueno. Sí. Un catálogo de juguetes de las Teenage Mutant Ninja Turtles. A ver. Bip. Un catálogo de juguetes de la Teenage Mutant Ninja Turtles muestra ya a Crank. Ay, güey. Sí, ahora para chido? La película. Sí se ve chido el bonito, ¿eh? No manches. Sí se ve chido. O sea que sí le tienes fe, ¿verdad? A esta película. Espero que esta la mejoraran con respecto a la pasada, güey. Va a ser su segundo gusto culposo. No. A ver, ¿a ti no te gustó la de las tortugas? Yo la he visto. A mí no, sí me gustó. Yo tampoco la he visto. ¿A ti sí te gustó? Sí. Ya está en el Netflix todo, no, ¿verdad? No está. Bueno, sí la voy a ver. Dicen el moribundo que... blockbuster, a lo mejor. No, bueno, a lo mejor. El moribundo. Oye, ¿no has sacado las películas que te prometiste? Es que, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que las tiendas de 20 es la única que van a cerrar, las otras no las van a cerrar. Pero a ver, comenten toda la situación, porque pues la gente que no. Es que lo comentamos la semana pasada, amigo. Por eso, entonces ya vamos a saber lo que sigue. Escucha el programa. La que sigue. No escuches el programa, perro, ¿eh? Sí, Religiosamente lo escucho. Cabrón. Los domingos. Dicen que Gambit por fin comenzará a filmarse en el mes de marzo. Dicen. No sé con quiénes, pero ellos juran, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Espera, deja que termine Vernon. Ya tengo para todo, güey. Adelante. Ok. Echa el bip. Bip. Comenzó la campaña de Batman v Superman Dawn of Justice. Ya más en serio, y tuvimos el primer spot de televisión donde Superman desmadre el Batimóvil solo con ponerse al frente. Y Batman, sí, pues como que se encabrona, ¿verdad? Como que sale, claro. Con que a poco crees que lo voy a sacar nomás porque estás Como que ya lo enchocaste, güey. Para los fans de la serie de The Flash, el Flash Reverso, o sea, el amarillo, pues, regresa a la serie. El Flash Reverso. El crossover entre Flash, Arrow y Supergirl no está muerto y es posible que lo podamos ver después de todo. Tanto Marvel como DC están desarrollando dos nuevas series sobre superhéroes de corte cómico. Marvel con Damage Control para la ABC y DC con Powerless para la NBC. Pip, pip. Resucitó de entre los muertos la ABC, que da luz verde al siempre sí piloto de la serie spin-off de The Marvels Agents of Shame de Mockingbird, llamada Marvel's Most Wanted, con la simpaticísima de Adrián Palaki. Pip, pip. Spider-Man, Visión y Black Panther tendrán fuertes líneas argumentales dentro de Capitán América Civil War. Esto comentaron los hermanos Russo. Además de que sí tendremos escenas de Wakanda. En las figuras Funko anunciadas para Capitán América Civil War, nos encontramos con una muy especial, Giant Man, de 6 pulgadas. ¡Ah, perro! Se confirma entonces que veremos, por lo tanto, el nuevo poder de Ant-Man, ahora haciéndose grandote como los cómics. ¡Ah, chingón! Eso estaría chingón. Eso estaría chingón, güey. Dice la gente que tendremos el primer vistazo de Spider-Man el 15 de enero. De hecho hay un un cartel donde viene Spidey. Está perro. A ver cómo sale, güey. Y en el fondo y atrás viene el Capi. El viernes. El Capi. Y del otro lado, el Capi, güey. El Cap. Y del otro lado viene Iron Man. Muy pinche chingón, tú. Pinche tú. Sí. Pinche tú. El Cap. El Cap, güey. Kevin Feige confirma que tendremos las dimensiones oscuras en Doctor Strange. Strange. Mark Ruffalo confirma que en efecto Kate Blanchett está en pláticas para interpretar al villano principal en Thor Ragnarok. Guardians of the Galaxy Volumen 2 será el primer filme grabado empleando las nuevas cámaras digitales Red de 8K. Hace tiempo también se supo que Capitán América Civil War sería la primera película que tendría sus escenas de acción filmadas en las nuevas cámaras digitales IMAX y que a Avengers Infinity War estarían filmadas sus dos partes por completo en ese formato. O sea, son muestras de cómo ha avanzado ya la tecnología, güey. Se va a ver poca madre. La primero, que nos pongan IMAX aquí, lo vemos. Que nos diga, no, o sea, cabrón. Sí. Bueno, y de ahí nos vamos a la sección de los dineros. Favorita, Carlos. No tenía el micrófono, ¿eh? No me dormí por el ron y estaba divagando. Divagando. Divagando. Divagando. ¡Salud! Y en la sección de los dineros. Como era de esperarse, los dos grandes y muy grandes éxitos cinematográficos del año en taquilla fueron The Force Awakens. Bueno, de hecho fueron cuatro: The Force Awakens, Age of Ultron, Jurassic World y sí, Los Carritos, Furio 7. Es por ellos que Universal y Disney marcaron un nuevo récord en ganancias anuales. Este récord había sido impuesto el año pasado por la 20th Century Fox y le duró muy poco el gusto. A Universal, pues sin lugar a dudas, fue el rey de la taquilla con 6.89 billones. Y en segundo puesto, Disney con 5.85 billones. Un gran año para las dos empresas. Se forraron de billetes. Se cagaron de billetes. Estamos hablando que entre ellos dos, güey, se aventaron, ¿qué? 12 millones, güey. 12 billones, güey, de dólares. No mames, cabrón. Y a pesar de los primeros estimados que señalaban que The Revenant le quitaría el primer lugar a The Force Awakens en la taquilla del fin de semana, esta se quedó con el primer lugar, otra vez, con 41 millones. Con esto, se convierte en el primer filme en superar los 812 millones en la taquilla local. Además, por fin se estrenó en China. Cosa extraña, no fue en viernes, sino que lo hicieron en sábado, no me pregunten por qué, pero juntó 53 millones de dólares. De hecho, por ahí andan unas cifras que andaban variando. Unas andaban de 51 y feria, otras de 52.7, pero la cifra oficial ya quedó en 53 millones. Y es mucho. Obviamente son datos, no, es un putazo, güey. Son datos oficiales, ¿verdad? Sí, esos son datos oficiales, nada, ¿no? Escuché, no, que no, leí, de que lo que leí en un foro, no, de qué sé qué. Lávate las nalgas, güey. Sí, esta no es la cifra oficial, güey. La, sí, que vale. La cifra oficial. Adelante. No es el Gimaforo de siempre. No, no, no, foro, no, bueno. Qué hueva. No, no. Ahora, marcó el récord de taquilla en China. Claro. Entonces, huevo, claro. tenía que pasar. Oye, pero y fíjate cómo las películas de superhéroes y las películas de record, bueno, que toman historias de antaño, son las que están sosteniendo o las que hicieron el boom en el mundo de la del entretenimiento, de la película, porque no había nada más que ver. O sea, ya el estaba muy agotado todo lo que era el cine, y esto fue lo que dio el boom. La perro. De hecho, ahorita esta es su cuarta semana de The Force Awakens. ahora dentro de un mes haremos la revisión, ya que tengo un mes en China, de cómo hizo ahora sí las cifras en los países principales para ver más o menos cómo se desarrolló, güey. Pero de que está haciendo un putazo, todavía va con todo, porque... ¡Ay, cabrón! The Force Awakens ya se convirtió en la tercera película más taquillera ever, dejando atrás a Jurassic World con 1.73 billones. Y ahora va por Titanic y su 2.1 billones, que sí no supera, lo supera. Sí supera a Titanic, pero Avatar se me hace que no. Mira, de 1.73 a 2.18, es que sí la cabrón, llega, ¿eh? Se me hace que sí la viene llegando. Ahora, la de Avatar todavía está muy cabrona, ¿no? Entonces sí, vamos a ver bien, cómo sigue saliendo. Fíjate, Avatar, entonces fue un mega madrazo cinematográfico increíble. A mí todavía no comprendo cómo hizo tanto, pero bueno. Yo tampoco, fíjate. Está bien chida, güey. ¿Sí? No, sí, pero, sí, pero ¿dónde pero, sacan tanta exactamente, gente, tanta lana. Dinero, ¿no? Ahora, también hay que... Hay un detalle que a muchos se le está olvidando. Exactamente. Exacto, sí. Ese es el punto. Mucha gente está olvidando y dice, no, es que todavía... Eso es la corrida completa de Avatar. Desde sí, que salió The Force Awakens apenas lleva un mes, no mames, güey. Sí, o sea, apenas lleva un mes y ya está tirándole al segundo lugar, güey. ¿Cuánto fue tiempo de Avatar? No, Avatar duró un chingo, güey. ¿De qué año es Avatar? ¿Desde el 2000 qué? No sé, ahorita lo checamos bien, pero 2009, ¿no? Si quieres búscalo ahí. Por ahí debe. Se me hace que es el 2009. Entonces, bueno, pero entonces suponer que es 2009. Pues es un chingo de años, cabrón. Sí, no fue mucho. Ahora, además, también fue digno de admirarse que The Revenant quedara en segundo lugar en la taquilla en Estados Unidos con 38 millones. Güey. O sea, ¿la historia de Revenant te gusta? ¿Se te hace perra? Sí, se ve chido. Y además, también otra cosa que hay que reconocer, pues es una película de Iñárritu, güey. ¿Es friki? O sea, ¿entra en el mundo friki? No, pues es de aventura. No creo. Es de aventura. Pues sí, a lo mejor la narrativa de Iñárritu es la que hace que pinche película. Pero qué chingón, perrota, o sea, qué chingón que Iñárritu esté haciendo un filme que o le sea, esté yendo tan cabrón. Sí, digo, él y el Chivo están haciendo un equipazo, güey. Entonces, pues bueno. Ahora, In Memoriam. Queremos mandar un gran abrazo y solidaridad a nuestro hermano Arthur por el sensible fallecimiento de su tío Rubén. Que descanse en paz, falleció. Un abrazo, carnal. Sí, falleció ayer domingo. Entonces, pues la verdad es que sí, queremos darte un abrazo, Arturo. Estamos contigo. Que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe, hermano. Ay, güey, pensé que estabas llorando, güey. No. Ah, okay. Algo conmovido, nada más. Él es macho amor. Sí, sí. También esta semana fallece el actor Angus Scream a los 89 años de edad. El actor es mejor conocido por su papel como el hombre alto de las películas de terror de Phantasm. Hace poco, de hecho, también lo vimos en John Dies at the End del 2012. Y también un grande nos dejó, David Bowie. Falleció a los 69 años de edad, víctima de un muy agresivo cáncer con el que estuvo luchando por 18 meses. Hablar de su aporte a la música es por demás. Fue un grande entre los grandes, con una gran voz excepcional y un carisma que llenaba el escenario y contagiaba con su presencia. Un verdadero camaleón, siempre creciendo, siempre innovando. Como verdadero artista, no solo se destacó en la música, también en el cine, con participaciones en filmes en este 2012 en The Prestige, Extras 2006, Zoolander 2001, The Last Temptation of Christ del 88, Labyrinth del 86, claro. Twin Peaks del 91, The Man Who Fell from the Earth de 1976 y lo que es para mí en lo particular una de las mejores películas de vampiros ever, The Hunger de 1983. No, hasta con Zoolander. Sí. Sí, no. Cada aparición que hacía era fantástica. El Rey Camaleón le decían, ¿verdad? Sí, ya te envejeció dignamente, ya era un viejo estilerote, cabrón, completamente atemporal, con una clase tremenda. Cabrón. Y yo quiero decir, aprovechar este foro libertario, como dice el Gima. Sí, papi chulo. Fíjate que, sí, papas. Caucasicote. Pues no tanto, medio mediterráneo, ¿no? Cuando yo era puberto, yo estaba influenciado y enamorado de Pink Floyd. Para mí no había más música que la de Pink Floyd. Nadie podía ser más grande que ellos, nadie hacía esas canciones tan, lo dije hace un momento, atemporales. No, extraordinario. O sea, no tenían el un estilo marcado. Las únicas canciones que yo aceptaba dignas de estar junto a Pink Floyd eran las de Queen y las de David Bowie. Entonces sí, era una gran influencia para mí. La de Ziggy Stardust también se me hace épica, igual que la de Starman. Híjole, con esas dos canciones empezaron las matanzas aquí en la ciudad ya hace algunos años. Y a mí me agobiaba mucho la realidad de los Sangre Sucia. Y ponía los audífonos y ponía esas canciones de Bowie. Y sí, fíjate, sí me traen ese recuerdillo de mucha tranquilidad. Y híjole, pues hablar de más canciones clásicas de él, pues sí, no acabar. Fíjate que yo, a pesar de que es mi contemporáneo, digo, más para allá, ¿verdad? Pero sí, sí. Y que seguí su carrera con cierta cercanía. No soy súper fan de toda su música, aunque tiene unas notas extraordinarias. Sí, soy muy, muy, muy seguidor por su gran capacidad de reinventarse, güey. Sí, está, ¿sí? Cabrón. Sí, esa pues es una característica innata, ¿no? O sea, nació con esa característica de cada cierto tiempo resetearse y de cero ser otra persona, pero igual de exitosa, güey. Sí. Ese güey no bajaba ni un punto hacia abajo, güey. Nada. Y todas sus propuestas innovadoras en cuanto a sus relanzamientos de todo tipo, ¿eh? O sea, su música, su aspecto aspecto físico, su propuesta visual, los escenarios, todo eso. A lo mejor no te gustaba la siguiente, pero era notable, ¿no? No creo que lo hiciera por agradarnos. Simplemente lo hacía porque sí, a él le gustaba y lo hacía bien, ¿no? Era un bohemio. Así él es. Hacía lo que le gustaba, sí. Y él tuvo esos picos de fama porque a veces lo que le gustaba a él le gustaba coincidía con la banda, a la gente, y a veces no. Eran esos años que se perdía, pero él siempre siguió siendo él. Y es el precedente de muchos artistas que se han reinventado. El ejemplo más específico de Madonna, que Madonna era completamente fan de David Bowie. Y David Bowie era increíble por esas transformaciones que decía Jima. En la mañana leí una frase que se me hizo muy padre y dice que el camaleón se ha vuelto invisible. Wow. Está muy padre, está muy chida. De hecho, si recordamos la memoria, mientras recordemos la música. Si recordamos, en la de The Watchmen sale David Bowie. Sí. Hay en algunos cuadros que donde aparece ahí David Bowie. Entonces, pues bueno. Que si lo ves ya en acción en los videos, pues sí se ve bien jotolín, ¿verdad? Bueno, ahí es paz. Era parte de... Era parte. Sí, era parte. Él se la disfrutó, show, ¿no? Y él vivió la vida como sí, él quería y se la pasó chingón. Pero, y sus nalgas, eso, güey, también, sí, eso también es admirable, ¿a poco no? Sí, yo me acuerdo que en, no sé si recuerdan ustedes alguna portada de disco donde está recostado sobre un diván y trae un vestido, güey. Cuando yo vi esa portada la primera vez, güey, o sea, fue un shock. Es un golpe, sí, es un golpe severo, porque pues tú lo ubicas en otro contexto, ¿no? Realmente en esa época, habiendo tan poca información disponible, yo ni siquiera sabía que le roncaba el sapillo. Y de repente lo dije, este güey, qué onda, ¿no? Que es un gran personaje. Pero aún así, analizando esa fotografía, o sea, te das cuenta de la propuesta, hay una propuesta, ¿no? Y no estás diciendo si es vulgar o si atenta contra las creencias y que es la dignidad. No. Estás hablando de una propuesta estética, una propuesta visual y adentro, en su contenido, una propuesta en su música, ¿no? Y la verdad es que otro grande se nos va, güey. Sí, y empezando el año, güey. Sí, no mames. Ay, lamentablemente. Bueno, y de ahí nos vamos a la sección donde Carlos tiene que anotar. Ay, bueno. Y en los estrenos Netflix de la semana. ¡Ea! Ahora sí, ya me gusta, ¿verdad? Sí. Gusta. Por cierto, esta semana se hizo el anuncio oficial de que Netflix está disponible ya en todo el mundo, salvo un par de países como China, Corea del Norte, Siria, ya saben, los lugares divertidos para vacacionar. Gimalandia. Que es sin duda un gran avance para la compañía fundada en 1997. Bueno, este mes entró bastante material y va para todos colores y sabores. Ahí va. Dragons, Race to the Edge, la segunda temporada de Cómo Entrenar a tu Dragón. Órale, qué buena onda. ¿Ya vieron, hijas? Tome nota. Bogart Rangers, Dino Charge. ¿Ya oíste, Iván? Toma nota. Ahí, Iván. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Muy chida. Spirit, Stallion of Cimarron. Monte cabrón. Carlo, Marmaduke, Marley and Me, es la de un perro. Meet Dave. Meet Dave, ese es con este Eddie Murphy. ¿Se acuerdan que la hace como de robot? Ese y luego, querida, encogí a los niños. Ya me la chuté. El fantástico Mr. Fox. Alienígenas en el ático. Alvin y las ardillas. Alvin y las ardillas, parte 2 y parte 3. The Fight Club. El club de la pelea. Muy chido. Heat es una de las mejores películas de acción ever. Es una película de 1995 con Al Pacino y Robert De Niro. De hecho, no mames, la escena del robo del banco, las mejores balaceras que he visto, La escena del robo del banco es mostrada en la academia militar a los Marines como un ejemplo de hacer una retirada correcta. A ese pelo. Está perrote esa película. Está perrísima. ¿Cómo le pusieron? Como fuego contra fuego. Fuego 3 horas. Muy chingona. Kilmer sale. Val Kilmer. Y salen un chorro, güey. Ahora que la volví a ver el fin de semana, dije: no mames, película, todo el mundo sale ahí. Muy chingona película. Esa. Sí. Ahí es donde te digo que sale en una versión muy temprana la Reina Amidala. Sí. La que se corta niña, las venas. Exactamente, sí. Muy niña. Ahí. Sí. Y luego, Man on Fire, que es esta con el negro Denzel Washington, sí, que firmaron aquí en México. Aquí en México, sí. Muy chido esa. Street Kings, Mister, el señor y la señora Smith. Qué chida. Mission to Mars. Sí. Misión a Marte también. Misión a Marte. Night and Day. Jumper. Este del Anakin que se teletransporta. Está chida esa, ¿no? In Time con Timberlake y está. Ay, güey. Está buena la película. La película está buena. No, sí, está padre. ¿Os de cuenta? ¿Cómo se llama? In Time. Por ser en tiempo. En tiempo. Timberlake. Supuestamente, el tiempo es dinero, literalmente. Entonces, por ejemplo, las personas tienen que trabajar porque en lugar de pagarles con dinero, les pagan con tiempo. Y todos tienen un reloj biológico. Entonces, haz de cuenta que tienes un marcador que si llega a cero. Mamaste, güey. Entonces cada vez que te dan esas recargas, literalmente, recargas tu tiempo y puedes extender tu vida. Y el truco, es que te permaneces joven, forever, mientras tengas el tiempo. Entonces, obviamente, está chida la película, tiene una buena, tiene un buen concepto, eso, se la recomiendo. ¿Cuál es? In Time. In Time. Y luego regresa también la de National Treasure, la del libro de los secretos. Están padres esas. Bad Company, Tombstone, Annapolis. Y luego, una de las mejores películas thrillers que salieron en los años 90, L.A. Confidential, con Russell Crowe, sale Danny DeVito, sale Kim Basinger. Ese sí es Gladiador. Ese sí es Gladiador. Sale Casey, el de. Ay, güey. Se me fue el nombre. Bueno, sale medio mundo. El pedo es que es muy buena. L.A. Confidential de 1997. Se la recomiendo bastante. Es un thriller policíaco situado en Hollywood de los años 50. Está muy padre. Y luego Escape Plan con Stallone y Arnold Schwarzenegger, que es del 2013. Una muy mala que quisieron hacer tipo Crepúsculo, Red Riding Hood. De hecho, la platicamos alguna vez. Ay, no mames. O sea, es una muy mala que quisieron hacer tipo Crepúsculo, no, por mames, eso es mala. Sí, salió peor, güey. Salió peor, güey. O sea que si te gusta la Crepúsculo, güey, acéptalo. No, esto está peor todavía, güey. ¿Cómo dijiste que se llama Red Riding Hood? Red Riding Hood. ¿Que era la versión de la Caperucita Roja? Sí. ¿De terror? Sí. Pero, la tengo, güey. Pésima. ¿Ya ves? Ahí está. Y luego, otra que se llama Shutter, que es de terror. Luego, una serie que esa a lo mejor le puede gustar a Carlos, que se llama Black Sails, sobre piratas. La primera temporada de Black Sails. Es una serie de la cadena Star. Por eso digo, te va a gustar, güey. Y Testigos de la Mafia, de Nat Geo. Es también una miniserie de televisión de Nat Geo de 6 episodios. Buenísima, güey. Exageradamente buena esa serie. Habla acerca de cómo precisamente pues le dieron la madre a la mafia en Nueva York a las 5 familias, güey. Está eso le va a gustar a Berna. Ahora que trafica cosas. Esta es correcto. Te va a gustar, güey. Cállate, Oscar. El código de honor del silencio. Es que soy Iván. Y bueno, y de ahí nos vamos al Box Office México. Ay, cabrón, México y sus cosas extrañas a veces, pinches moguls. En primer lugar, Punto de Quiebra. El remake de, el remake que hicieron de Point Break de Keanu Reeves. Los presidentes de los presidentes, los exactamente rateros, sí. Que en Estados Unidos estrenó en quinto lugar, güey, cuando se estrenó la semana pasada, antepasada, y que le fue del nabo en taquilla. Aquí en México se estrenó en primero, güey. Hazme el rechingado, bueno, sabor, wey, es como los carritos, sabor, güey. Sí, güey, o sea, no mames. Oye, pues es que como lo que está haciendo Cinépolis, que ya Star Wars nomás están dos funciones en español. Y tan luego pendejo, o sea, entra la de a la chingada con los zombies, o algo así se llama, que yo esperaba, quería verla, por lo trailer se me hizo cómico, y tres horarios en español. Dices, no mames, esa película quién la va a ver en español si es para adultos. Sí, no. Mira, es que sí es cierto, se entiende de que la mayoría de los sangre sucia mexicano, tú mexicano, sí no tengan una capacidad de lectora demasiado una capacidad de lectora muy, muy, muy rápida, ¿no? Entonces, saben que quieren abarcar los muggles y por eso lo ponen. De hecho, no necesitamos decir por qué nos gustan las subtituladas. Y cuando voy con mis niñas, pues hice leer, Valeria sí ya lee muy rápido y así las puede ver, pero Berenice todavía no. Todavía se pierden algunas cosillas y vamos a verla. Niña. Por lo general, dobladas. Y ahí aprovecho para fijarme en otros detalles que cuando voy por la tercera vez o no chequeé en la primera, pues aprovecho para darme vuelo, porque pues obviamente tengo un poquillo más de tiempo de ver todos los detalles. Pero si hubiera dos horarios con subtítulos y que fueran pues los más adecuados, o sea, que las personas trabajadoras pudieran irlos así ya en la tarde y en la noche, y que los demás fueran en horarios familiares, estaría bien. No importa que fueran películas para adulto, que tuvieran su parte de doblaje. Lo que sí es imperdonable es que de tiro las quitan todas, güey, o sea, no. No, y te ponen unos horarios que dices, cabrón, pues, sí, ¿cómo quieren? Por ejemplo, esa de la chingada con los zombies, yo preferí descargarla, ya la tengo ahí en la computadora. Es que eso es precisamente lo que están provocando, piratería, pendejos. Bueno, y luego, del primero al segundo puesto, la de Alvin y las Ardillas, lleva dos semanas. Okay. Del segundo al tercer lugar, la de Star Wars, The Force Awakens, que lleva cuatro semanas. De ingresos lleva total 452,849,400 piticlines. De pinchurrientos pesos, ¿verdad? Sí, de pinchurrientos pesos. Y luego, de asistentes han ido a verla, bueno, hemos ido a verla, 7,896,055. Como 125 son el gym, ¿eh? Sí. Ya voy por la sexta, ¿eh? Esta semana. Luego, del tercero al cuarto puesto, la de La Verdad Oculta, Conclusion, que es su segunda semana. Muy buena, se la recomiendo bastante. Si les gusta el fútbol americano, también se la recomiendo. No, y además es una buena película, o sea, sí vale la pena. Y luego se estrena en quinto puesto la de Joy, El Nombre del Éxito, con esta Jennifer Lawrence. Esa no es la que no me interesa. Puede ser, amigo. Esa sí, merece. Sí. Y luego. Es la de Jennifer Lawrence, ¿verdad? Sí, es la de Jennifer Lawrence. Del cuarto al sexto puesto, la de Snoopy, que lleva ya tres semanas en cartelera. Ay, y de hecho, no hemos ido, chingado. Fíjate que no le ha ido tan mal, ¿eh? Lleva 120,307,900. No, y está bien rankeada, ¿eh? Y está a pesar bien de los moguls. Sí. A pesar de los moguls. Entonces, bueno. Y luego, se estrena en séptimo lugar, Campamento del Terror. Eso suena como de Pedrito Fernández. Sí, eso te iba a decir. Sí. Vacaciones del Terror. Que pinche mona le pone una madriz a Anabel. Y luego. Sí, en corto. Del octavo. De ¿sabrá madres de qué lugar estaba? Al octavo lugar. Sabrá madres, cara. La Gran Apuesta. Lleva cinco semanas en exhibición. Sabrá Dios en dónde, pero bueno. Del quinto al noveno. O sea, se cayó esa gachote. En La Mente del Asesino. Y solo lleva dos semanas, güey. Valió madre. Buena. Y del octavo al décimo lugar, El Cumple de la Abuela, que lleva también dos semanas. Gracias por participar. Pues, wow. Salen Un Gran Dinosaurio, que pues ya había tenido. Bueno. Siete semanas. Sí, ya tenía un ratotote. Entonces, ya así como que ya fue digna. Largo de aquí. No, no duró tanto. Sí. No duró tanto. Ándale, pues. No duró tanto. No, en realidad ni sé por lo que hay gordo. A La Chingada con los Zombies también ya salió. La de Krampus. Ya ven que iba ya también en caída. Sí, pero pues eso era de temporada. Sí. Y En el Corazón del Mar también ya salió. Maldita sea, y no la fui a ver. No, pues cómo, güey, si pinches horarios estaban reojetes, güey. A descargarla. Entonces, pues bueno. Descargarla. No, ¿sí? Yo voy a ir por una. Es que eso es lo que están provocando. Copia digital libre de impuestos al santuario. También. Es que eso es lo que precisamente están provocando con esos pinches horarios tan ojetes. Así de simple, no hay de otra. Y bueno, y de ahí nos vamos con. Guru Guru. Pati. Guru Guru. Pati. Guru Guru. Pati. Guru Guru Guru Guru. Pues bien, Esta semana vamos a ir un poco breves en la noticia de cómics, porque ya realmente mucho lo que comenté ya lo fue, digamos, dicho ya de forma más amplia en el programa anterior del Freaky Podcast, sobre donde comentamos sobre lo que esperábamos para este 2016. Pues bien, en las noticias que habíamos tenido que faltan en pendientes, que de hecho ahí me dimos un rollo y me llamó la atención, es que no comenté sobre el Halloween Comic Fest, bueno, que es una fecha muy esperada para todos los comiqueros, sobre todo porque regalan cómics. Y el próximo, como el que sigue, el primero en este año, es el Free Comic Book Day, que es para mayo 7 de este 2016. Ya, bueno, he comentado yo ahí por la cuenta de Twitter, los que me andan siguiendo en la cuenta, que ya habían salido ya las portadas, bueno, los cómics, ya la lista total de los cómics. Van a ser 12 de patrocinadores Golden y aproximadamente unos 36 de patrocinadores Silver. Entonces ya la página oficial de Free Comic Book Day ya pueden ver, digamos, todos los que están, digamos, todas las portadas de los cómics y una breve sinopsis de lo que va a estar conteniendo cada uno de ellos. En tiendas como Fantástico ya están anunciando la dinámica de que van a estar, de forma que van a estar repartiendo, así que hay que estar pendiente de las demás tiendas y de las que tengan alguna tienda cercana para que puedan ustedes conseguirla. Bueno, lo interesante que va a estar publicándose por parte de los patrocinados Golden, por ejemplo, tenemos el número uno de Archie, que había comentado yo de Mark Waid y Fiona Staples, que la verdad está bastante bueno. Ahorita ya leí precisamente el cómic número, creo que el 6, creo que ya van el número 6, que va a ser un cambio ahí de dibujante. Ha bajado un poquito el ritmo, pero digamos sigue manteniendo, digamos, la esencia del cómic. Los que se llaman los Bongo Free For All, que es de cómics de los Simpson, hay unos muy muy interesantes. Estaba revisando yo, por ejemplo, ya que viene la vuelta allá a Durango, revisé que me dieron el Free Comic Book Day del año pasado y hay una historia bastante interesantes, bastante divertidas, y eso es para que los puedan tener en cuenta. Y bueno, hay uno de DC que van, digamos, tiene esto y todavía no se ha revelado, y uno, por ejemplo, de Valiant, que también se pone cosas interesantes. Digamos que sea lo más o menos lo relevante. Viene también, bueno, de los Silver, viene un especial de George Thread, que esos me gustan, por lo que sacan de 2000 AD Special, porque tiene un código QR donde tú puedes, digamos, leer una historia extra, además del cómic que viene incluido, por ejemplo, en la edición de Free Comic Book Day. Entonces ya con el código QR tú entras a la página oficial y te bajas un cómic. Entonces cada cómic que viene incluido en digamos, cómic del Free Comic Book Day tiene un código QR al final. Entonces tú con la aplicación tú puedes, digamos, también leer una pequeña introducción de otro título también de esa misma línea. Viene, por ejemplo, de un Assassin's Creed y una antología de Attack on Titan, que es muy, muy buscada porque está hecha porque presentará, digamos, una colección de historias originales ambientadas en el mundo de Attack on Titan. Entre los autores van a incluir Scott Snyder, Gail Simone, Michael Avon Oeming, Tomer Hanuka, Hammer Stewart, Brendan Fletcher, Bob Starr, Aaron Hicks, Kelly Light, Kevin Wanda y muchos más. Entonces va a ser una edición bastante interesante de buscar y de conseguir. Entonces, para aquellos que estén interesados, digamos que esta va a ser la pieza especial que hay que estar buscando. Otro cómic, bueno, obviamente, bueno, hay uno de Bruce Lee, de Dragon Rises, hay que estar checándolo a ver qué tal está. Viene, digamos, un cómic secreto que también se revela de DC Comics. Y déjame checar otro. Hay uno de Lady Mecánica que de hecho tiene una trama bastante interesante. Y de hecho el número 0, que estaban anunciando aquí, ya salió en una edición especial de $1. Entonces ya, digamos, sería la segunda oportunidad de conseguirlo. Va a seguir otra vez un especial de Fantasma por el 80 aniversario, que también va a estar interesante de estarlo consiguiendo. Y también otra joyita que vamos a poder encontrar es un especial de One Punch Man, y junto con incluido con My Hero Academy. My Hero Academia se llama. Hay que checarlo a ver que también. Creo que también es de Kodansha, junto con Attack on Titan. Entonces, para estarles, digamos, al pendiente de esos títulos, para que ustedes los puedan estar consiguiendo. Otra noticia también que vamos a estar comentando es que, bueno, ya se está ampliando, digamos, el roster de los invitados para la Mole Comic Con, que va a ser el 18, 19 y 20 de marzo. Y digamos, ya está bastante completa la lista de invitados. Faltan revelar algunos. Te acaban de revelar, digamos, algunos de cosplayers. Creo que eso ya van a ser, digamos, las cosplay que van a ser ya todas las que van a venir. Pero digamos, los artistas invitados está Barry Kitson, Terry Moore, que aprovechando que ya sacan de publicar el tomo de Strangers in Paradise. Karen Gillian, que es de la serie que yo recomiendo mucho, que es la de Darth Vader, por parte de Panini. John Bogdanon, David Finch, George Perez, Steve Lieber, David Michelin, Tom DeFalco, James O'Barr, del Cuervo, James Tynion IV, Jordi Dugan, Jason Edmiston, Phil Tan y Philip Tan y Brandon Peterson. Ya siguen los artistas nacionales, pero digamos, es buena oportunidad para que ustedes entren en la página de La Mole, chequen cada uno de los artistas que están aquí, que acabo de mencionar, para que ustedes puedan, si están interesados en conseguir las firmas, puedan, digamos, ya ir buscando los títulos en los que están ustedes buscando. Sobre todo George Pérez va a ser, digamos, un artista bastante solicitado, aprovechando que acaban de sacar bastantes cómics especiales de él, entonces para que estén buscando. Y James O'Barr por parte de él, aquí del Cuervo. A ver si sacan alguna edición especial por parte de alguna editorial. En otras noticias podemos tener, de forma más local, de que ya están cerrando, digamos, algunos títulos que vimos en la serie de Secret Wars. Ya, por ejemplo, ya terminó el tie-in de All My Logan, ya terminó el de Marvel Zombies, ya terminó el de, déjame checar, Spider-Verse, ya terminó el de Guantanamo Infinito. Entonces, digamos, ya van cerrando, digamos, la mayoría de las series ya, digamos, que estamos viendo publicadas. Algunas están un poquito continuando, pero digamos, estas son las que me han parecido más relevantes que he estado yo siguiendo. No estoy siguiendo todas las series. Witten de Spider-Man le falta solamente un número, si no ando mal. Y en Estados Unidos ya salió el número 8 de 9 de Secret Wars. El número final viene un poquito atrasado, pero digamos, va, digamos, dentro del calendario. Y falta ver qué series se van a estar publicando aquí en México después, digamos, del salto de Secret Wars. De lo que yo he estado viendo, puedo recomendarles que chequense los cómics de Secret Avengers, los cómics de Spider-Man, también están bastante interesantes, y el cómic de, déjenme checar, del de Iron Man. Digamos, esos son los tres títulos que yo podíamos estar dándole un ojo para estarlo checando. Los demás están, sí, más o menos, de lo que están publicando. La verdad, bueno, ya es un tiempo de que estoy leyendo ya los cómics y ya me estoy separando bastante de lo que es el, digamos, los cómics de Marvel y DC, y me estoy yendo ya, digamos, a los cómics independientes, entre comillas, y estoy leyendo más cosas muy muy interesantes. Por ejemplo, el de Saga, la verdad, está muy muy bueno. Si no están leyendo, pueden consíguelo. O sea, es buen momento para entrar. Bueno, siempre es buen momento para entrar aquí el cómic de Saga, porque te vas a enganchar rápidamente con esta historia. Otra noticia que creo que ya había comentado y vale la pena repetirla, es que durante el mes de enero y febrero, las títulos de DC Comics van a estar, digamos, unidos a Convergencia. Digamos, los principales títulos van a estar unidos al evento de Convergencia. Entonces, si tú te quieres ahorrar algo de dinero, pues brincarte fácilmente lo que es enero y febrero y entrar ya directamente ya en marzo en el evento de Dark Side War. Entonces puedes ahorrarte los cómics de DC de enero y febrero y entrar tranquilamente ya hasta marzo para poder, digamos, ya entrar de lleno a Dark Side War. Todo esto es porque, digamos, todos los cómics que estaba mencionando, bueno, entran directamente al evento que está ahorita, que se llama de Convergencia, donde ya hemos comentado que lo pueden leer lo pueden escuchar en el podcast de Capitán Pada, donde él narra, digamos, lo bueno y lo malo del evento de Convergencia. Pues también sale el tomo de Multiversity, que la verdad, bueno, yo no lo he revisado, digamos, a fondo, pero presenta, digamos, una opción interesante de si quieres conocer a los superhéroes, digamos, en otras versiones ya un poquito más, digamos, especiales. Por ejemplo, un Superman negro, que, digamos, es el presidente de los Estados Unidos, y que tenemos, digamos, una Liga de la Justicia conformada, digamos, por versiones femeninas de los superhéroes. Entonces vemos una chica, creo que es de Batman, una chica que también está como la versión de Aquaman. Digamos, sí, agarra, digamos, un multiverso de forma diferente como lo agarra el evento de Convergencia. Convergencia lo que hace es que toma las versiones clásicas o las versiones, digamos, icónicas de ciertas, digamos, épocas de los cómics, los 70, 80, 90 y los 2000, y los mete en otro mismo evento. Aquí lo que hace Grant Morrison es que toma, digamos, podemos decir que hemos hecho esas versiones de los superhéroes, pero los pone, digamos, en una perspectiva diferente. O sea, no vas a ver, digamos, el Batman, digamos, de los 80s o los 70s o los 90s en este universo, sino que vas a ver versiones, otras versiones especiales, otras versiones diferentes, como que no tienen nada mucho que ver con eso, con los superhéroes normales o los que todo el mundo conocemos, pero que siguen siendo superhéroes, siguen siendo versiones de los héroes que nosotros conocemos. Como siempre, Grant Morrison, siempre hay que, digamos, centrarle, digamos, con una mente bastante abierta, porque sí, digamos, maneja términos que, digamos, empieza ya a ondear un poquito y se mete, digamos, a una profundidad bastante intensa. Entonces hay que estar, digamos, ahí siguiéndolo así muy muy de cerca, digamos, el cómic, para que no te pierdas, porque de pronto sí lo dejas de ver tantito y ya se fue por otro lado. Es Grant Morrison. Pone cosas muy muy padres, pero como he mencionado, así como que se ondea de repente, entonces se mete profundidades, cosas muy muy intensas, y tienes que darle varias relecturas al cómic para estarlo leyendo. Y como es un tomo bastante grueso, pues hay que considerar eso en el tiempo que cada uno tenga para leer. Y pues bien, va a ser esto solamente en estas noticias para esta cápsula de Friki Podcast. Cualquier duda o comentario me pueden hacerla llegar a las redes sociales del programa y también en mi cuenta de Twitter, que es @kibahouse, para que podamos ir comentando y platicando sobre los cómics y los mangas. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Esta semana tenemos ahora uno de esos temas divertidos, porque pues a todos los frikis nos gustan los madrazos, güey. ¿Para qué nos hacemos pendejos? Es parte inherente de cualquier película de acción. No, ya los bullies nos gustan más. Sí, no, no. Y dentro de la cinematografía... De las, oh, da, da, da, da, da. ¡Salud! ¡Friki! ¡Friki! ¡Joder! ¡Friki! ¡Friki! Dentro de la cinematografía friki, el cine de acción, o el cine, en este caso, del género de peleas, pues da para mucho, tanto en películas de box, de karate, película de madrazo limpio, y tenemos unos excelentes exponentes en el género, desde el famoso Bruce Lee hasta otros mucho más recientes, o el que siempre enseña la nalga, Van Damme. Entonces, por ahí tenemos algunas muy muy buenas películas que vamos a estar platicando, que nos han gustado sobre este género específico del mundo friki, y esperamos que les guste. Entonces, primero, espérame, Tétanos. Primero que nada, yo quiero hacer una mención honorífica a que este tema fue posible gracias a un amigo de nosotros, un amigo nuestro, fan del friki, Fernando Cardoso. Ruega por nosotros. Fíjate, me llega un inbox sospechoso y misterioso en el que me dicen: me gustas. Quiero. No, ese fue el otro. Papi ese chulo. Fue Jorge. Papi chulo. Y me dice Fernando: oye, dados tus maquiavélicos poderes de manipular votaciones de los fans. Ajá, te están inventando falsos. Yo quisiera proponer un tema para que ahí le eches la palanquilla. E inicialmente me dice Fernando que quisiera proponer uno de box. Fíjate que de bote pronto yo dije, ah, caray, como que necesitaríamos estructurar un poquillo más, porque no se me hace un tema friki. Y cuando empezamos a hablar de todos los que dan chingadazos y patadas, dije, ah, cabrón, no solamente es de esos temas que de veras no hemos tomado, sino que todo el universo de películas del tema ni siquiera son referenciales, como algunas otras. Ahora te doy el reconocimiento, Fernando Cardoso, y de paso aprovecho para decir que tú fuiste el primero que propuso el tema directamente con nosotros, y es el único, porque los demás no los voy a aceptar, me vale madre. O sea que... sí, no tienes oportunidad. Sí, exactamente. Pero qué chido, carnal, se formó un buen tema, se lo platiqué a Lord Tuétanos, y en su inmensa misericordia decidió hacer lo posible, y este va a quedar así. Pues comiénzale. Ah, chingado, pues sigo yo, ¿verdad? ¿Sí? Fíjate que yo quiero comenzar con una película mexicana para entrar en calor. ¡Salud! ¡Friki! Con Javier Solís. Se llama El Campeón del Barrio. Esa película, pues desde luego yo pude disfrutarla desde que yo era muy niño. Se filma en 1964. Y trata sobre un joven que después de que le ponen unos chingadazos porque va ahí caminando con la novia o con la que él pretendía, le tiran unos piropos un boxeador. ¿A él? De ese mismo barrio. No, a la muchacha. Sí, ese fue el problema. Y él trata de defender a la muchacha. Y todos en tono burlón, anunciándole que no puede defenderse el boxeador. Y sí, pues haz de cuenta que me lo aturran de manera muy humillante. Y con la rabia, la novia lo defiende. De poder, no, anda, peor. Ahí nomás lo recogí cuando lo dejaron tiradillo. Y él se queda con las ganas de ponerle una chinga al pinche otro vato psicónico de su pinche madre. Y se va a entrenar un gimnasio, lo toman de cotorreo. Llega, entrena y pues no tiene demasiadas facultades. Tiene el empaque para ese tipo de... Y ya, pues medio se la curan de él. Pues él está entrenando. Sí. Fernando Soler me parece que es el entrenador. Y ándale que de repente, sin quererlo, suelta un izquierdazo que noquea al monigote con el que estaba entrenando. Y le dicen, ah, cabrón, este güey tiene un pinche cañón, una pinche mano izquierda de cemento. Lo entrenan, tiene tremendas facultades para este deporte. Regresa a la cantina y pues ahora sí, no solamente se sabrosea al boxeador, sino a todos sus secuaces, ¿no? Y luego los noquea. Claro que no, al revés, no, los chingazos de una vez sometido les pone, les encaja la bandera de la victoria. ¡Ay! Y le empiezan a buscar algunas otras peleas de baja monta, porque incluso el boxeador este, el peleonero, era pinchonzón. Y poco a poco se va haciendo de una buena fama. Y cada vez empieza a ganar más dinero. E incluso el olvidado gimnasio donde entrenó empieza a tener buena categoría. El desarrollo de la película es muy bueno. No quiero adelantarme como con el puente de Terabitia, que les digo el final. Así que no les voy a decir que lo matan en la pelea de campeonato. Pero disfruten esa película de 1964 y ¡Shalú! ¡Seúpale! Bueno, me voy a ir un poco más. ¿Campeón del barrio? Hacia tiempos anteriores a 1939 con un cortometraje de Cantinflas. No mames. Sí, es de los primeros cortos de Cantinflas, de incluso dura 16, 17 minutos. Pues ya ves que él interpreta sus típicos papeles así como que de vagabundito, pobrezón, acá medio. Pues total que está en una cantina y echando tragos, lo sacan de la cantina, se encuentra con un amigo y que no, que tienes que ver por tu vida, etcétera, etcétera. O sea, poniéndose como ejemplo el amigo de que mira, yo ya dejé los vicios y la madre y puse un gimnasio y la madre. Y en eso va pasando una pareja y ¿dónde se le ocurre a Cantinflas decirle cosas a la chava? Y pues el acompañante pues se prende, ¿eh? Y que no, que vamos a arreglar esto como hombres y que la fregada y que... Porque a mí no ya, me dices ya nada. Ya lo quería agarrar ahí a chingadazos y pues total que él propone el amigo que pues como él tiene un gimnasio, pues que lo arreglen en el ring, ¿verdad? Y ya ahí se desata una pelea un poco cómica porque al último Cantinflas aplica acá la de Luis el de Ant-Man de que a todos se los chinga con un puro madrazo. Y ay, la supuesta novia del que se le había hecho de emoción. Yo quiero con él. Ay, que cómo le hiciste, quién sabe qué sale, que no, pues con este fierrito que traía en el guante. Y pues en sí eso es lo que trata el pequeño corto. Está muy, muy entretenida. A ver si en la semana les ponemos por ahí la liga. La liga. Ahí la pueden ver también en YouTube. ¿Tiene que ser de esa época? Sí, ¿verdad? No. La que tú quieras. Tus favoritas. Es tu propio top. En tu caso, 3. Nosotros, 10. Bueno, una... Ahí ese fue mi top 1. Una de las películas favoritas... la disfruté por los años 90s, ¿no? ¿Y la película? No, como en los 80s. Y me acuerdo mucho de esa película porque había... cuando, en aquellos años yo estaba en secundaria y había un chavillo que era de los riquillos ahí del salón. No, era otro riquillo. Él no estaba ahí conmigo en el salón. Y resulta que... de los riquillos. Este chavillo tenía... Nombres. No me acuerdo el nombre, güey. Tenía Megacable, bueno, en aquellos años no era Megacable, era Cablevisión o no sé qué servicio, Telemedia, no sé qué servicio era. Telecable. Total que el cabrón le dije, oye, pues grabé una película de ahí de la televisión. Sí, cómo no, $3,000 pesos. La videocasetera. $3,000 pesos o tres, no sé cuánto chido me cobró el güey. Todo el que me cobró el ojete y me grabó un videocassette beta de una película que pasaron en la tele y que él la grabó y me la vendió. Yo no sé ni cuál era la pinche película. Llego a casa, pongo la película, no mames, cabrón. Era la de Bloodsport. O aquí le pusieron Contacto Sangriento. Con Juan Claudio Vandames. Con Jean-Claude Van Damme. No mames, cabrón. Vinci película se volvió, güey. ¿Pero cuál? Porque hay dos. La primerita. Donde pega. Donde pelea contra. El... John Lee. Ah, ok. Muy perrota la película porque. De pronto, no, hasta ese momento, yo no había visto una película donde pelearan diferentes estilos de... El kumite. Donde diferentes estilos de lucha pelearan, o de arte marcial pelearan en un mismo kumite, en una misma plataforma. Aquí en su estilo y vamos. Perrota, cabrón. Fíjate sí, güey. Esa de Contacto Sangriento se llamaba Kickboxer, Contacto Sangriento. ¿No? Sí, está muy chingona. Esa es una, yo creo que es una de mis películas favoritas. No, tiene varias, sí tiene varias, pero fíjate, esa es de Bloodsport, que se llamaba en Estados Unidos, de 1988. Fíjate, en el tomatómetro está rankeada con un 33.75. O sea, para la raspa está sensacional. La crítica pero se la que sabes, comió. Sí, pero la banda, no, les fascinó. 75, es tomate fresco, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, una de mis películas favoritas. Ya cuando el Van Damme que no ve y que le metieron no sé qué pendejada en los ojos. Así como un polvillo, ¿no? Sí, sí. Con el pinche y que ya pelea con... Sí. Que nomás se le ve que huele la jeta. Y cuando empieza a pelear ciego, no mames, güey. En esos momentos era te muy excitaste, chingón, muy chingón. Te venías, güey. Sí, güey, sí, chora. Morrillo, me tenía que despegar los calzones con un destapador, güey. Olvídalo. Muy, muy, muy chingona película. Esa es de mis favoritas, ni para que de aquellos años. Y de pronto también, cuando da las patadas de giro, chingonas, güey. Habrá muchos que recordar esa película. Mm. Como una de las sí, mejores de artes yo, marciales. Yo cabrón. Esa película la vi en el cable. Yo no la no vi el cine. Riquillo. No la fue el cine. Era riquillo, güey. No, pues yo no lo pagaba, güey. Sí, exactamente. Nosotros teníamos cable en todo el barrio gracias a Telequeco. Sí, güey. El chiquitillo, morrillo, güey. Así, adolescentillo. Se trepaba el güey a los postes y nos ponía cable. Nosotros compramos el cable. Y le decíamos Telequeco. Duramos 10 años con cable, güey. Y diagrapa, sí, güey. Sí, chido. Qué maravilla. A muchos les cortaban al grado de que, por ejemplo, al güero le cortaron el cable y luego lo conectaba. Y luego se lo quitaba y lo conectaba hasta que se encabronaron los güeyes del cable, le jalaron todo, güey, y se lo cortaron en pedacitos como de 10 centímetros. Los cachotes. Vuelvo a lo conectar, güey. Ay, culero. Cayeron todos y al último nada más el Keku y yo teníamos cable. Ah, claro. Y cuando cayó sí, la matriz, cuando le cayeron, que le hicieron un pedo, yo decidí desconectarlo por mi propia voluntad, y dije, no, ni madres. Telemedia, y ya cuando lo contratamos, Telemedia, el Telemedia, nos decían, oye, pero ese cable se pudo haber conectado, siempre tuvieron cable. Y yo dije, ay, no, es que nunca me di cuenta porque soy una persona honrada. Entonces, hijo, cuando tú viste esa película, que Jimmy, ¿qué me decías? Ah, decía, yo no la vi en el cine. No, se me hacía como que, ay, qué hueva. Y sí, se me decía, padre, yo más grande que tú, por supuesto. Lo único que no me gustaba eran las caras de este güey cuando así. Así. Eso yo como se le quitaría. Sobre fuera de eso está ¿no? padre. Sí, de hecho, padre. Fíjate, trivia de esa película. Esta película fue la segunda que llegó a México porque llegó primero la segunda parte. Y luego después trajeron. Original. Y luego después trajeron la primera parte porque vieron que esta sí pegó y se trajeron la primera, güey. La segunda es donde sale Tom Poe, ¿verdad? Exactamente. Sí, no. Anda, esa pinche película es un churro sí. espantoso, pero veas cómo me gusta. Es bien divertida, güey. ¿Qué se llama? ¿Tu pozo? Sí. Es la de. Fíjate que la primera película, la escena de entrada, la escena donde a Van Damme el maestro lo cuelga de unas. Como de unos bambús. Con unas cuerdas y él hace un split completo. Así. Era así como que no mames. Que cabrón, se le sale el producto, güey. Sí. Casi, como que ese güey, qué pedo. Era increíble ver a alguien Bueno, en aquellos años que hiciera algo así. Todavía, güey. ¿Cómo? Todavía. Sí, ya sé. Sí, ya sé. Y muy buena película. A mí sí me gustó mucho esa película. Sí, fíjate, en la 2 cuando sale el tipo este Tom Poe. Tom Poe. Con el estilo así tipo de Muay Thai. Sí. Era de los pollos con los vidrios. Sí, de entre Goro y Sagat, cabrón. Ándale, y que se señalaba la parte del cuerpo con lo que le iba a madrear. No, güey, a mí se me decía imbatible, gigante, titánico, musculoso, hermoso, precioso. Papi chulo, quiero contigo. Y ahora que lo veo se me hacía tiro pedorro, güey. Oye, no. Que después en una película que es parodia donde sale Charlie Sheen. Con gomitas. Cositos de gomita. Se ponen ositos de gomita y dulcecitos y toda esa madre. Está muy, muy... esa película es muy buena. Sí, bueno. Fue, de hecho, la primera, era Kickboxer de 1989, y aquí en México le pusieron Kickboxer, Contacto Sangriento 2. Entonces, es de esas veces que traen películas a lo pendejo y dicen, ah, cabrón, sí pegó, entonces sí, tráiganse la otra. Sí, pero las dos, el guión es exactamente el mismo, no cambia nada, nada más que pues pues tan chingonas, de la neta, así ni para qué hacerla, las dos. Yo creo que esa fue la película que le dio la proyección en México a Van Damme, ni para qué. Sí. Porque es, bueno, al rato platicamos de Van Damme, de otras películas, pero después sacan una película muy vieja de él, donde él es el villano, y como todos impactados, como que no, mames, ¿qué pedo con este güey? Pues no que era bueno. Los Indestructibles 2. No, era Águila Negra. Sígale, Jima. ¿Te Jima? Bien, yo les voy a platicar una película que se origina en 1931, pero que... Abusando de mi oportunidad, platicaré sobre todo de su versión más, un poco más moderna. Es la película del campeón. Alguna vez la platiqué aquí de manera breve en la de los niños uh-huh. héroes o de los niños, no sé qué. Pues de los niños, no me acuerdo qué era el programa. Héroes infantiles. De héroes infantiles, eso dijo, Berna. Bien, Berna. Tú sí escuchas los programas, ¿verdad? Sí, esta película del 31 básicamente es una historia, digo, similar a la del 79, donde un papá convive con su hijo. Él está muy metido en el ambiente de los caballos, de las carreras y todo eso, y por cuestiones meramente económicas regresa, ¿no?, a los cuadriláteros, pero ya bastante avejentado y pues finalmente muere, ¿no? Ahí tiene un reencuentro con la mamá que los había abandonado, y una historia ahí, pues digo, muy muy sencilla, pero ahí bien platicadita. Pero hay por ahí de los 50 hay otra película, El Payaso, The Clown, que tiene que ver con esto, pero no tengo el registro adecuado como para comentarla. Pero sí, ya me quiero centrar más en esa del 79, que es así, sí me tocó verla. La vimos en el cine. Esa película la vi ya aquí en Durán, York, ahí en el cine principal, bueno, hoy Teatro Ricardo Castro. Ahí me tocó verla, una película de Franco Zeffirelli, donde el protagonista, el campeón, Billy Flynn, se dedicó, al igual que la película original, a las cuestiones hípicas, ¿no? Él era entrenador de caballos. Su esposa los abandonó, no sé, siete años atrás, a él y a su hijo. Entonces él empieza a trabajar, pues ahí entrenando caballos, logra la custodia de su hijo. Y el niño, pues obviamente, como cualquier niño, su papá es como que su héroe, ¿no? O sea, es su máximo, y tienen una relación muy padre. Un día de estos, la mamá se aparece después de años de haberlos abandonado y quiere tratar de tener contacto con el niño, pero el papá le había dicho al niño que su mamá se había muerto, güey. Entonces imagínate, ya empieza ahí el drama. No sobra decirles que esta película en su momento, o sea, en el 79, güey, estaba considerada como una de las películas más tristes hasta entonces filmada. Después de que el señor Flynn, el campeón, empieza a meterse en cuestiones de apuestas ahí con los caballos, todo eso, le empieza a ir mal, y obligado por las deudas, regresa a los cuadriláteros. O sea, él era boxeador antes. Entonces, empieza a entrenar y todo eso, su teacher, su manager, le dice, ¿sabes qué, güey? Acuérdate que tú te registraste este pedo porque tuviste pues secuelas graves de tanto golpe en la cabeza y te puede costar la vida, güey. Pues este, con tal de darle a su hijo pues una vida digna, por supuesto, en ese momento, dice, ni más, sobre el muerto las coronas. Se aplicó, le echó ganas, consiguió una pelea contra un rival muchísimo más joven y finalmente lo gana, ¿no? En la parte final de la película gana el combate, pero ya llega a su camerino, o sea, prácticamente lo van cargando, ¿no? Al boxeador. Y sobre esa, no sé cómo se le puede llamar, esa como camita que hay de médicos, sí, que hay en todos los camerinos de los de donde hay pancracios, exactamente, ahí muere, sí, lleno de gente, y me acuerdo que están la gente y la prensa ahí, el campeón y la madre. Uh-huh. Y él ahí se dice, es que está muerto, y el niño no entendía qué está pasando, güey, pues qué pasa con mi papá, cabrón, hasta que le dice, ¿sabes qué, güey? Es que tu papá se acaba de morir, güey. Entonces imagínate, él, me acuerdo que traía unos shorts como verde botella con negro. Uh-huh. Y todo ensangrentado, ¿no? Sobre la cama con la luz así encima, muy dramático. Y y en eso entra la mamá y se da cuenta del drama que se está viviendo, ¿no? De uh-huh. que el niño, su hijo, que no la reconoce como tal, pues está pasando por un momento súper difícil. No sin antes, el papá, antes de haber muerto, pues le dice, ¿sabes qué? Es que tu mamá es una buena persona. Y la madre, trataron de acercarse, pero pues el papá, ¿qué le decía, no? Como que le recomienda. Sí, para de no, échale mamá. Ganas con tu mamá. Tú eres el campeón y la madre. Ya sabía que iba a valer madre, pues. No, extraordinaria. En esa época, pues yo, en primaria, realmente sales arrasado, ¿no? De ver esa película. Yo creo que sí, güey, porque yo me acuerdo tener... Yo creo que sí. Traducción, no mames, cabrón. O sea, me llevaron al pinche psicólogo, güey. Sí, muy entonces, impactante. O sea, muy, muy impactante en esa época. Claro, aquel que se la quiera chutar, ahí está gratis en el YouTube. Aquel que se la quiera chutar, pues a lo mejor ahorita se puede hasta reír, ¿no? Órale. Pero hay que ubicarse en el momento en que salió esta película. Y en mi caso, ¿a qué edad la vi? ¿No? Yo tendría... Porque fíjate que... 60 años. En el, en el contexto de la época que estás hablando, el boxeo era brutal, ¿eh? O sea, las peleas de box eran de adeveras, o sea, eran casi a muerte. Sí, eran, y aparte kilométricas, ¿no? Duraron no, hasta que uno de los dos madre, dejaba hasta de, que se cayera. Casi de respirar o de levantarse, sí, terminaban las peleas. Sí, entonces esta película, digo, la ya extendida un poquito más en cuanto a los golpes, ciertamente, tomando lo que tú dices en tu comentario, sí es muy dramático en cuanto al salvajismo. Órale. de sí lo ilustran bien, de golpes, y cómo llega él, pues hecho un guiñapo ya al girones, al sí, desdibujado. Ay, ahí a su esa es la del 79. Esa es la del 79, te digo, repito, en los 50 hay otra que se llama El Payaso, o por lo menos en inglés se llama The Clown, que también tiene que ver con esto, es un refrito, pues, pero sí desconozco totalmente sobre... ¿Y hay otra versión, dices? ¿Hay otra versión del Cham? Esta es la tercera. Okay. Hay una segunda de los 50 y la original de los 30. Okay. Desconozco si para acá ya hay otra, ¿no? A lo mejor te lo sacan de refrito, ya sabes. No me extrañaría en los remakes que no queremos. Adelante, Lord Tatanus. Cuéntanos. Fíjate que ahorita que estaba checando, hay una serie de películas que tenemos que banear. No pueden volver a hablar de esas películas. La de Campeón es una, güey. Y la de Terabithia es otra, güey. Campeón. Cada vez que hablan de esas, güey, nos deprimen, cabrones. No, se queda desolado está, este está foro. Está cabrona, está bien. Esas dos películas no las vuelvan a repetir, cabrón, ya. Ay, cabrón. Bueno. Muy bien, campeón. Ahorita que estaba mencionando precisamente la de Kickboxer, me acordé que esa está en Netflix, por cierto. La de Contacto Sangriento 2, la de Po. Está, Tom Po. Ahí está en Netflix. Entonces, y ese, perdón, el villano de la primera de Van Damme, ese fue épico para muchas películas de ese tipo, de artes marciales de la época. El pinche japonés pelea mamado, incluso, ¿no? Sí. Pelea incluso con Bruce Lee en otra película, sí, que luego ahorita vamos a comentar. ¿De veras? Claro. Ah, bueno. En buena onda. Bueno, de hecho, yo sí voy a platicar de una de Bruce Lee. No podíamos hablar de películas de madrazos sin mencionar a Bruce Lee. Sí. Enter the Dragon, de 1973. Sí, güey. Esta es una de las más aclamadas películas de Bruce Lee. Joya. Y vaya que increíble, tuvo muchas. Está rankeada en el tomatómetro con un 95-92, cabrón. O sea, no mames, güey. De sus últimas... Sí, es de las últimas, ¿no? De hecho. Un arte marcialista accede a espiar a un jefe de la mafia empleando su invitación a un torneo como coartada. Es una fantástica película. ¿De qué año es? De 1973. Exactamente. Fíjate, güey. Sí. Y es que la constelación de estrellas que salen con él en esta película. 73. Sí, te quedas de no. Sale este Jabbar, el. Karina Abdul Jabbar. Karina Abdul Jabbar. El del amarillo. Sale Chuck Norris. Sale Chuck Norris. Chuck Norris, güey. Sí. Choco Norris, sí. Fíjate que con Mario Almada. Mario Almada, Valentín Trujillo. Con tanto impacto, esa película que nos causó a nosotros niños, que yo estaba en kinder todavía, era la edad de Marianilla seguramente, cuando un día mi mamá me regala una pijama como de Operación Dragón, igualita, güey. Como la que traía una amarilla. Como la de Kill Bill. Nada más que la mía era roja. Y traía un dragón aquí en el a la altura del corazón. Sí. Y atrás un dragón así chino. Perrote, güey. No, güey. Yo me la ponía con mi cinta negra, güey. No, güey. A tirar madras. Echando patadas a todo, a los muebles y a las macetas. Y quería irme a la escuela con mi pijama, güey. Gran recuerdo de esa película. Sí, es una, eso, tiene unas secuencias de acción padrísimas. Y, por ejemplo, uno de los detalles de Bruce Lee es que cuando él escenificaba las peleas, porque él las armaba. Él las coreografía. Sí, él hacía todo el pedo de las peleas. Los cinematógrafos que participaban en esas películas lo cagaban porque decía, es que cabrón, tiras tan rápido las patadas y los golpes que no se ven. O sea, no se ven en la película, sí, no quedan registrados. Entonces él tenía que bajarle la velocidad así tipo de ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni. Para ese mi carnal. ¿Has dado cuenta? Así como el pie. La gran manzana. Para que pudieran verse las peleas. Y aún así, cuando estás viendo tú, por ejemplo, las peleas, se ven de a madre, güey. Entonces te quedas pensando la rapidez que tenía ese cabrón, güey. Casi las grababan stop motion, güey. Sí, güey, o sea, era tan rápido que precisamente pues no veía. Y el güey era fantástico en las peleas, ¿no? Era muy bueno. Y la, vamos a decir, lo interesante de esta película es, radica en el dominio del arte de Bruce Lee sobre todos los demás técnicas de pelea. Y el hecho, por ejemplo, de que haya hecho la escena con Karim Abdul-Jabbar, era increíble ver el mono, no sé, ¿cuánto medía Karim? Dos y feria. Y Bruce Lee estaba chaparro. Y Bruce Lee chaparrito. Y dices, como Jim, haz de cuenta. O sea, incluso hay una parte de la pelea donde le da una patada y se le marca la patota del Karim Abdul-Jabbar, ¿sí?, a Bruce Lee en el pecho. Y ahí dices, ah, cabrón, qué diferencia de tamaño, ¿no? Muy buena película. Las escenas donde sale, donde pelea contra todos los achichincles que lo atacan, cuando están... a mí me gusta mucho esa película, ni para qué. De hecho, siete. También sale Jackie Chan en esa película. Sí, cierto. También sale muy, muy chavito Jackie Chan. Bueno, sale montonales de personas. Como que, ¿no?, salió la crema y la nata de los... 1.70, igualito te dije. De las artes marciales de aquellos años. Hay una serie de películas de Bruce Lee que sacaron precisamente hace como 2-3 meses ahí en Netflix, por si quieren echarse algunas buenas películas de Bruce Lee, también es un gustazo verlas, ¿no? Entonces, esas se las dejo ahí. El que sigue. Decían que tenía un físico perfecto, completamente desarrollado, Bruce Lee, ¿verdad? Una serie de mitos increíbles acerca de su habilidad y de su persona. Bien, mira, yo me voy a ir a hacer un apartadito. Yo creo que los videojuegos de retas dan para un tema aparte. Entonces, por eso nada más voy a hacer una mención y pues los voy a englobar los que fueron significativos. Primero, aterrizar la época. En los 90s se vino un juego maravilloso por lo que ofreció, no por lo que era en sí. Me refiero al Street Fighter. Era un juego pedorro en el cual nada más podías escoger a dos personajes, a Ryu, a Ken, Y con cualquiera de ellos dos enfrentabas una serie de peleadores en el mundo. Y el final, el jefe, el perrote, era Saludos, Sagat. Iván. Que por cierto, Iván se tuvo que retirar. Se tuvo que retirar porque si no le pegan las punzadas porque no respeta ni a su esposa ni a su casa. Así es. Operación Cenicienta. Ay, edítale, güey. Plop. Córtale, mi chavo, córtale. Edita, por favor. Chispas. Sí, señora, nos chismeó. Su marido nos chismeó, fíjese. De hecho, nos llamó llorando el día siguiente. Sí. Bueno, en fin. Entonces, el videojuego por sí mismo no era muy significativo, pero el furor que desató la posibilidad de pelear jugador contra jugador fue algo que nos acompañó en mi juventud durante toda la década de los noventas a niveles increíbles. Ya he ponderado mucho lo significativo que era. ¡Salud! ¡Friki! ¡Friki! ¡Friki! Lo significativo que era ser videojugador en los noventas. Era un estatus, era un pedestal de adolescente muy cabrón. De la de chingada. Ya me estoy trabando. ¿Verdad? Salud. Ya está fácil, no está fácil hablar. Se viene el Street Fighter 2. Yo estaba en la secundaria cuando estaba muy de moda. A mí se me hacía increíble cómo manejaban los controles con 5 botones y una serie de ejecuciones en la palanca. Ay, que tiene mucha experiencia moviendo el palancón. No lo dudo. Y lo consideraba para puro máster, ¿verdad? Y luego por fin en 1992. Y hacían 91, los combos en el Street Fighter canal. Se viene el maravilloso. Y luego. Hasta voy a poner a ver si alcanza a escuchar. Que es la pedorra, yo creo, el pinche Super Nintendo. Pero el Mortal Kombat, no mames, cabrón. Simón. Yo me traumé, güey. Así. Dije, pinche videojuego satánico. El primero bien hecho con personitas. Habían hecho el intento con el Pit Fighter. Pero valía para pura chingada. No, cabrón, este güey, había ninjas. Había un pinche güey chino que aventaba rayos. Y la Sony mamazota que tenía tanquita. Right. Y el Liu Kang. No mames, yo amé ese juego. Me hice vicioso. Yo iba asiduamente a un centro, a un antro de vicio que le decíamos, que se llamaba Splash, aquí en Durango. Sí, era de los más chidos. Splash. Tenía fama de que ahí iba puro pinche malandrón bueno para los juegos. Y llegó el punto que nosotros éramos de los perrotes de Splash. O sea, respetados en los demás antros de vicio. Y era una fama muy agradable, ¿eh? O sea, nosotros éramos así. No, no era cualquier morrillo así, pedorro jugador. Eran los cabrones. Sí, sí. Oye, yo me acuerdo de un compañero de la escuela. Un güey así, es que te diré, yo creo que pesaba como 20 kilos el güey. Flaquí, no, bueno, no, este pesaba más que candelas. ¿cierto? No, muy delgadito y así muy apocadillo, muy, muy cericillo, güey. Y esta noche nos encontramos. Oye, y nadie le ganaba en el Mortal Kombat, güey. A todo el mundo los hacía caca, les hacía el Fatality, el Babality, el Chupality, todo lo que podía existir, güey. Fatality. Sí, güey, pero ese güey era una piocha, güey. No, cabrón, mira, güey. Nosotros en el Mortal Kombat desarrollamos una técnica casi infalible, ¿no? De lunes a viernes estábamos nomás nosotros puliendo la técnica. Y los fines de semana llevaban las mamases a sus chavillos. Chavillos que llegaban ahí ellos solillos a ver qué pedo. E incluso muchachillas. Y ahí era cuando destazábamos a la competencia. Era cuando teníamos carne fresca. Llega el Mortal 2, largamente esperado por nosotros, que por cierto fue al año siguiente. Y Splash sí le metió lana y llevó la máquina original. Llegaron, armaron la consola, pusieron los stickers, le llevaron los póster del Mortal Kombat 2 con Raiden con la mano hacia arriba invocando el poder del rayo. Los ojos encendidos. ¡Ay, cabrón! Llegó Y yo fui resistentillo, fíjate, yo no me acostumbraba del todo al Mortal 2. Llegó el punto que nuestros combos trababan la máquina, se quedaba el monito detenido y la sangre se consumía. La sangre, o sea, la barra de la vida, que sí, siempre sí. Le dijimos sangre. La sangre. La sangre. Seguía consumiéndose, pero ya no se registraban los movimientos. Rebasábamos la capacidad de movilidad de la máquina. Y llegaba un chavillo de los de Moy, que eran de los fresas. Ah, sí, de Moy. Y nos arrastraba el hijo de su puta madre. Perrote, yo decía, ¿y cómo es posible que este pinche, o el chilango le decíamos, cómo es posible que este pinche pelele fresón nos venga y nos ponga una chinga? Y se iba porque él venía. Nomás a chingarnos. Sí, sí, venía casi de vacaciones, así como por mes venía una semanilla, un fin de semana. Y nos arrastraba el hijo de la chingada. Desde Chimalhuacán para el mundo. Por supuesto a los videojuegos, porque a los madrazos éramos re buenos, pues los chingazos. Sí. A la siguiente ronda les platico, era madrazos ya de veras. Pues regresó y nos decía, anden güeyes, en el DF hay niños, morrillos que me arrastran a mí, güey. No, sí. No mames, güey. No, es que no puede ser. Lo pulimos. Hasta que llegó el momento que no nos pudo ganar. No lo arrastramos, pero ya no nos ganaba. Pero se daban. Y luego decía, no, hijos de su pinche madre, que ahí viven en este pinche juego. Se encabronó con nosotros porque ya no. Sí. Llegó el punto. Yo puedo presumir que en el Mortal Kombat 2 llegamos al límite. Un momento glorioso para mí. Conociste a Palomares. Ah, no, ya nos conocíamos de antes. Eran de que, oye, ¿qué onda? Yo estoy jugando inocentemente, llegó un vicioso y me va a sacar, güey, hazme el paro. Y me dijo un morrillo, ¿qué, güey? Hazme el paro, Simón. Y era nada más ni nada menos que el chilango. Chacha. Y agarré, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y me lo chingué el primer round. Ándele, güey. Toma la barbón. Y luego le pidió la estafeta. Pinche dijo, morro, no mames. Que le decíamos el Kitano. Padre. Porque siempre agarraba a Kitana. Y era de los de Moy, de nuestros némesis más profundos. Bueno, ¿con qué personaje combatías tú? Yo siempre me gustó más Scorpion. Claro. Pero yo acepto que el que más me hacía valer en las retas era Liu Kang. Anda, no, güey, en el 2. Así, güey, los perreaba. ¿Ese que aventaba? Pero esa vez no, en particular, ¿sí? Me ¿no? tocó con Reptile. Le pusieron Ramón Reptile, Select. Y el chavillo sí. Que me pasó la estafeta traía el Reptile. Entonces no era un guerrero muy fuerte. Pues el Kitano me gana el segundo round. El tercero, otro de los chidotes de Dispatch toma la batuta. Y que le voy ganando. Pude presumir que me los enchoricé a los tres en una sola reta. Pero era, güey, no mames, güey. Era glorioso. El ver ahí ninjas contra monstruones y ya ves que ya después salió el pinche Baraka, que la Fatality estaba re buena. Queen. Conservo la revista Game Pro con todos los combos y las Fatalities. De ese videojuego. Ahí lo tengo todavía, eso lo conservo. El ninja negro. El último que voy a comentar de estas sagas, el King of Fighters. Fíjate, lamento que no nos escuche asiduamente mi compadre. Joel Corona, y agradezco la amistad de Palomares, que ojalá que este sí se lo chute todo y escuche esto, porque fue una parte vívida de mi adolescencia, muy significativa, y lo que me invitó a dar madrazos de veras. Ahora despierta la mujer. Anda, fíjate, se queda en el tintero. Ya, güey. No mames. ¡Salud! ¡Friki! ¿Qué está pasando? Se queda en el tintero el Tekken, el Samurai Showdown. Tantas vivencias en esos videojuegos. Pero te digo, esa da para un tema aparte. Nada más quise poner a la hora de los chingazos. Los videojuegos rifaban, cabrón. Y fíjate que ese de Mortal Kombat en 1995, pues llega al cine. Tiene una clasificación en el tomatómetro de 33-58, güey. Sí, cabrón, pinche chulo. Pero la banda. Pero verás cómo la disfruté, no, güey. Sí, güey. Por cierto, esta... el Killer Instinct, güey, también sí. Sé que. Por cierto, esta del Mortal Kombat está ahí también en Netflix. Ah, me la voy a chutar. Sí, tres arte marcialistas desconocidos son invitados a una misteriosa isla para competir en un torneo donde se decidirá el destino del mundo. Pero fíjate que es el precedente de todos los juegos de peleas. El Street Fighter, y de ahí se desprende toda la. Mira. Todos los videojuegos que han sacado de sí, peleas, ¿no? Por ejemplo, llegamos hasta nuestros tiempos, que todavía existe el Mortal Kombat, con los con acabas los de sacarlo, ¿cómo sí. se llama? Con los personajes especiales Depredador, este sí, hasta hace Jason y los otros que no nos importan. Los y ya salió con Leatherface, ¿verdad? ¿No? Sí, ya salieron otros, el Xenomorfo. O sea, fíjate hasta y Leatherface, dónde. Ay, no mames. Mira, honor a quien honor merece. El Street Fighter fue el primero que puso de moda las peleas y fue el parteaguas, y sí, o sea, ni hablar. Y ya en el Super Street Fighter, que fue el que yo jugaba, por eso escogí al Sagat, que ya salió Fei Long, que era Bruce Lee, o sea, sí estaba muy chingón. Pero lo que sí, el que mejor representó la hiperviolencia y el sentir de la generación X fue el Mortal Kombat. Sí, y es que era fotorrealista, era completamente diferente a para todo mí era, ay, también sí. Le dediqué un chingo a Kitana y a Milena juntas, cabrón. Goloso. Sí, pues de frente la que no tenía colmillos, la pinche Kitana. Ah, sí, de veras. Focus. Fíjate, pero muy padre esos videojuegos. Ay, sí, cabrón. Sí, cuando yo veo los del X, o sea, los trailer. No, acabó una recompensa enorme porque yo sí lo recuerdo. El que sigue. Berna. Lo pone de fondo la de los años maravillosos. Ay, sí. Bueno, de los juegos ya, volviendo a los del tema del box, el Punch Out. Pero... será divertidísimo. Sí, güey. Sí. Yo nunca tuve consola de morrillo. No. ¿Cómo se llama el tipo? ¿Flamenco? El que era Camilo Jotolón, ¿verdad? Sí. ¿Y luego cuál era el primero? Claro, el Glass Crystal. Era muy bueno. Me acuerdo uno que era... Pues sí, era Tyson el último, ¿no? Sí. Estaba el Rey Hipo, el gordote, y que todos tenían su poder, ¿verdad? Sí, tenías que estar atento para ver cuál era precisamente su señal de que te iba a atacar. Sí, de que te iba a atacar. Había uno que se llamaba Soda Popinski también. Sí. También estaba muy cura. Pero el flamenco era el que estaba muy de cura, porque como que te afrontaba con los guantes, luego se echaba unos pasillos para atrás, ¿no? Y luego ya se te dejaba ir y pum, pum, pum. ¿Y cuál otro más estaba así chidillo de esos monillos? Había uno que era de la India, ¿no? Uno que traía un turbante, uno así moreno de bigote. Me sé que es el que dice este Oscar. Que ese también desaparecía y así en círculos y te agarraba chingadazos. Yo ese lo jugué poco, pero lo poco que lo jugué en aquellos años, no, sí me entretuve mucho con ese jueguillo. Estaba muy chido. Next, Oscar, película. Bueno, voy a hablar de una película que, hablando precisamente del box, que pues es emblemática de este programa que estamos hablando, y pues, es Rocky, ni para qué. Rocky, la historia de Rocky Balboa es del 1976, y bueno, platica la historia de un italiano que pues él practica el boxeo o se entrena para... Y le surge una oportunidad de enfrentar al campeón Apollo Creed. Y se supone que pues era de puro cotorreo, ¿eh? Pero pues Rocky va por todo. ¿Por qué es importante Rocky? Bueno, porque pone la mira en Hollywood sobre películas de boxeo. Y es un tipo de héroe diferente. No es el, aparte que no es el tipo de héroe americano así clásico. Pues era italiano. Y era pendejón el güey. Sí. Era un poco más humano que otros tipos de super de héroes que había de aquellos años. Y bueno, la franquicia ha dado hasta... ¿Qué? ¿Rocky 5? ¿Rocky qué? 6. Rocky 6, cabrón. Sí. Qué deplorable. Que fíjate que la 6 a mí sí me gustó. Vámonos. Sí, puede ser culposo, lo acepto. No, por supuesto. Pero... Y si no eres un cínico. pero bueno, pues a mí se me hizo padre porque a mí me pareció un homenaje al personaje de Rocky. Por eso fue que me gustó. Fíjate, esa de Rocky es del 76, está rankeada con un 93-69. Vámonos, cara. Fíjate. Esta, de hecho, ganó 3 premios Oscar, incluyendo a Mejor Película y Mejor Director. Fíjate. Ajas. El guión fue escrito por Sylvester Stallone. ¿Sabe escribir? Mira. No, sabe escribir muy, muy bien. Y luego, a lo largo de las películas, peleó con diferentes personajes, con Mr. T, peleó contra el Dol, ¿cómo se llama? Dolph Lundgren. Ese cabrón. Que era Iván Draco. Simón. Draco. No mames. Cabrón, güey, ese tiro. La pluma. Ay, papazote. Qué bueno que era la secundaria y ya me hacían mis dedicatorias a las compañeras de mi secundaria. Si no, no mames, güey, con doble. Hubieras caído. Cabrón, sí, no mames. Papi chulo. ¿Cuál de la pluma? ¿De cuál es esa? Mr. T. Mr. T. Muy, muy. La franquicia es buena, o sea, es divertida. Sí. Y está en Netflix. Fíjate que alguna vez discutiendo, platicando con Palomares precisamente, uh-huh, acerca de los héroes estos de peleas o de los action hero de toda la vida, de parte de la danza de los viejitos, sí, de los indestructibles. ¿Sabes cuál fue la diferencia más profunda entre Schwarzenegger y Sylvester Stallone? Cada personaje de Stallone era entrañable. O sea, sí, todos los de Schwarzenegger, menos la del regalo prometido, que sí te cae bien el güey. Todos serán, sí, yo soy yo chingón, yo ven mato, conmigo, yo. Si quieres vivir. Exactamente. Todos son Terminator, así inexpresivos. Sí, lo mismo hasta Comando, Conan, lo, todos, o sea, hasta sí, Conan. Hasta Conan. En cambio, los de Stallone. Halcón, está la de. Cobra. Sí, Rambo. Mambo. Y sobre todo Rocky, eran personajes entrañables, o sea, con una trama personal muy cabrona, con una vida difícil y casi rayando en el sufrimiento, sí, sacrificado de la chingada, entonces no podías evitar que te cayera bien, y lo mejor es que eran muy diferentes. Entonces, Rambo, el militar que andaba rolando, que llega a un pinche pueblo y que lo rechazaron pues por la greña larga, por la mala pinta, uh-huh, por lo que tú quieras, ¿no? Y Rocky, que era pendejón, que intelectualmente no iba a ser sobresaliente, sí, pero pues que era noble como un pinche perro y fuerte como un chingo burro. Y ya sí, los otros atributos, pues, no sé de cuál de los dos animales se levantó, era, cabrón, de los malos que le, sí, puso, exacto, el Apolo. Entonces, esa era su virtud, se dejó manejar y lo aguantaba así casi a lo pendejón. Y eso hizo que se hiciera un héroe de proporciones, sí, sí, épicas. Sí. El problema de la franquicia puede ser que fue demasiado abusado el modelo de Rocky. Ay. Sí, pues explotaron el. Pero bueno, como Rocky a mí me gustó mucho esa película. Sí. La que sigue. Que sigue, por favor. Ay, bueno. Voy a platicarlas esta película que es de las primeras que vi, de las primeras que vi de cine mexicano. Campeón sin corona de 1945. No la vi en 1945, por supuesto. ¿Qué? No, eras director. Demasiado adulto para eso. No me dejaron de entrar. Sí, está como muchas otras películas de boxeo, no solamente mexicanas, sino de otras nacionalidades. Toman los orígenes del protagonista más o menos siempre en el mismo sentido, en el mismo lugar, ¿no? Es gente que, digo, dentro de la historia, y no está muy alejado de la realidad, que tiene oficios de, pues, de peluquero, de cantinero, de lavaplatos o de bolero, no sé, ese tipo de oficios, sin ser peyorativo, por supuesto, y de ahí, por alguna otra razón, se catapultan a la fama de los rings, ¿verdad? En este caso, el campeón sin corona de 1945, fíjate, sale David Silva, Amanda del Llano, Carlos López Moctezuma, maestrazo, y dirigidos por Alejandro Galindo. El personaje que sale aquí, Roberto El Kid Terranova, es una de esas tantas historias de lo que les acabo de platicar, ¿no? Es un chavo que vende nieve, es un nevero. Sí, hace una trifulca ahí en la arena Coliseo. Él se regresa a su casa y su mamá dice, oye, ya no te estés peleando con la gente y no sé qué. Sí, mami, lo que tú quieras. Eventualmente, en otros pleitos callejeros es observado, típica historia, típico cliché, observado por un promotor que dice, este güey lo va a hacer campeón del mundo, cabrón. Y empieza a entrenar y empieza a tener éxitos, le gana a un muy bien rankeado boxeador en el ámbito ya de nacional, a un cuarto lugar por ahí nacional, y le empieza a conseguir peleas importantes. Le consigue, él tiene, claro, tiene su noviecita, ¿no? La típica noviecita así bonita, y su mami así de la típica callecita emperada mexicana, ¿no? Entonces le consiguen ya peleas internacionales. Una de las partes importantes de la película es donde pelea contra un gringo y le sale el mal de los ratones mexicanos. O sea, mucho más alto que él, más pesado, no había tantas divisiones como para ponerlo más o menos en el peso. Este tipo no hablaba inglés. Y durante la pelea ese tipo de cuestiones mentales lo empiezan a hacer menos y empieza a perder. Y la típica escena, ¿no? Donde está peleando contra el gringo y le está poniendo una chinga. Y en eso la cámara se sale un poquito de lo que es la pelea y se ve tras las cuerdas que la novia del peleador gringo, uh-huh, una rubia exuberante, lo está viendo, ¿no? Sí. Entonces él se hace menos todavía, que ve como una mujer hermosísima para él, ve que le están poniendo una putiza, ¿no? Entonces se agüita y dice, yo no quiero hacer nada de esa madre, no sé qué, y empieza a trabajar la cuestión del deportista con mentalidad perdedora, ¿no? Finalmente, en un momento de ese declive, conoce una fresita de sociedad de aquella época y se empieza a meterse con ella. Ella lo conocía porque había derrotado en su momento a un filipino de gran potencia. Y bueno, no, empieza a ponerle el cuerno a su noviecita sagrada y anda con esta fresa y todo eso. Le empiezan a conseguir otra vez peleas de buena factura. Empiezan a tratar de subirlo. Y posteriormente vuelve a pelear con el gringo este que lo derrota por primera vez. Lo está derrotando. Y en eso, en la esquina, entre round y round, en su esquina le dicen de que el gringo este le anda poniendo a la fresa de sociedad con el que él anda y que a su vez le está poniendo el cuerno a su novia, ¿verdad? Entonces eso como que lo hace que le prende un cohete en la cola y al final le gana el gringo, ¿no? Total, empieza a reflejar la decadencia, ¿no? Después de ganar esas peleas, él empieza a darse al alcohol, empieza a entrar a cosas pues totalmente opuestas a un deporte de alto nivel. Y finalmente regresa con su novicia del alma, su mamá lo vuelve a convencer de que se retire del box y finalmente vuelve a vender nieve en las calles de la Ciudad de México. Y ahí se acaba, ¿no? Es una trama a lo mejor no está tan padre ni no super chida, más bien tira sencilla, pero la quise mencionar porque es muy repetitivo lo que pasa con los boxeadores, ¿no? O sea, los sacan del arrabal, los ganan carretadas de billetes que no saben administrar, por supuesto, y lamentablemente terminan en vuelven a caer en los arrabales, ¿no? Hay sus excepciones, pero bueno, finalmente estamos hablando de una película, ¿no? Campeón sin corona, 1945. Adelante, Lord Totanus. Ay, cabrón, tú y tus pinches películas que nos deprimen, cabrón. Estás como el general, digo, es una película, ¿eh? No te la creas. Oye, vimos el otro día de las que compré del Blockbuster, la de que sale Qui-Gon Jinn, ¿cómo se llama? Liam Neeson. ¿Taken o cuál? No, que él es un Marshall y que van en un avión y que la bomba y que los güeyes lo están envenenando, güey. Ah, sí, no. Sumamente estresante. Que decía, ya adelántale, güey, quiero ver en qué se acabe este tal, ¿por qué no quiero? No, te chingas, tío. Te la vas a chutar. No, hombre, qué buena película es ese, güey. No, y le ha ganado más que Darth Maul. No. No manches. Adelante, güey. 1989. Casta de campeones. Ay, chingados, es lo que iba a decir yo. Best of the best. Un equipo estadounidense de taekwondo deberá competir contra Corea. Miembros de todo el país deberán no solo sobrepasar sus rivalidades, sino aprender a trabajar como equipo. Era protagonizada por Eric Roberts, James Earl Jones, Sally Kirkland, Philip Roy y un montón de bellezas. Es decir, La Voz que Acaricia. Esta película, curiosamente, no encontré la clasificación en el Tomatómetro, güey. No la encontré. Sí, hay de repente películas de esas épocas que no hay nada, güey. Sí, no hay nada. La película es, técnicamente hablando, es malísima, güey. Es malísima. Tiene unos encuadres de repente dices, güey, estaba borracho, dejaron la cámara sola ahí, güey, y se fueron. Le hicieron los chavitos de Super 8, ¿verdad? Sí. O sea, técnicamente hablando, está de la rechingada. Vienen unos. Hay unas tomas, por ejemplo, cuando están platicando en la oficina de uno de la psicóloga, güey, que literalmente parece que pusieron la cámara en el tripié y lo dijeron, ahora sí. Ponle rec, corre para el otro lado y vamos a grabar, güey. O sea, está de la chingada. Pero está bien divertida, güey. La película está totalmente de acuerdo contigo. Sumamente divertida. Es como ver varias películas en una, güey. Porque sí, como son varios güeyes y tienen sus rivales así malotes a la chingada de los coreanos, güey. Entonces cada uno trae su pedo personal, exactamente su historia con el otro, con el rival, ¿no? Desde Eric Roberts, que está chingado del hombre y se lesiona para salvar los puntos. Ay, qué pinche escena bien mamona. Sí, acá el güey se sacrifica por el equipo y la chingada. O el... Y luego, en la voz que acaricia. Sí. O sea, los voy a regañar, feos. ¿Qué dices? No mames, güey. O sea, siquiera enójese bien, güey. Y luego les voy a decir el secreto para ganar. Esfuércense, que decían, no, este güey nunca ha peleado en su pinche hijo de la chingada. O la psicóloga, no mames, güey, eres chingón, la vas a hacer bien. Cree en ti. Eres lo máximo, papi chulo. Y el otro güey, el ¿cómo se llamaba el japonesillo? No sé, güey. Sí, el actor es Phil Brie. Sí. Lee, porque sí, huevo, era Lee. Este, y ya ves que él tenía la venganza casada con el tuerto, que era el campeón de los coreanos, ¿o qué era? Sí. Que había chingado a su hermano. Sí, que lo mató a la chingada. Sí. Ay, sí, que le escena bien chafota, güey. De que giraba, que le dice, más fuerte, pendejo. Y ya, en una pinche patadilla pedorra. Más, pa, más. Pa. Lo hacen encabrona que le están dando carrilla y luego gira el pie, así gira el tobillo. Y moco chencha saca un pinche patadón cabronzote. Perro. Que funde o tumba el domi y funde el que lo medía. Y ay, pinche patada mortal. Y al último que al tuerto lo tiene postrado ante él y pone así solamente sujetado su pie con la bola del pie, así en punta, y gira ligeramente el talón y dices... ¡Ah! Es como amartillar una pistola. Uh-huh. O sea, está preparando el madrazo mortal. Y luego ya de repente lo baja y ya nomás le da una patadilla de que le perdonó la vida. ¡Ay, no mames! ¡Qué mamón, güey! Sí, sí, la película, te digo, tiene unos detalles bien mamones y, te digo, técnicamente tejano, también es mala. El del sombrero y Chris Penn, quién sabe cómo se llamaría en la película. ¡No mames, cabrón! Pésimo para pelear. No, y para actuar, güey. Pero... sí, no, observa. Pero lo peor que hace es que esas películas son tan malas, pero que son divertidas, güey. Las peleas, las realmente te diviertes, te emocionas, de chingatela, güey. O sea, como si fuera una peli, como si fuera lucha libre, güey. Estuvieras viendo lucha libre, te emocionas, güey. Y es de esas películas que se te quedan guardadas, o sea, llena de clichés, con errores técnicos a lo estúpido. Y mucho brinco, güey. Que dices, hijos, ¿qué onda? Pero como que vieron al día siguiente, dije, ahora vamos a poner el set así. Y al siguiente, no, ahora la luz acá, güey. O sea, sí. No hay una constante que dices. No. Incluso, por ejemplo, el kumite, pues donde pelean, todos. Sí. Está pésimamente iluminado, güey. O sea, dices, está fatal, güey. Güey, el auditorio del pueblo de aquí de Durango se ve mejor, güey. Notable, está pésimamente mejor, güey. Pero bueno, no. Entonces, esa era de esas dignas que no podíamos dejar. Y si no la han visto, porque muy posiblemente, si algunos de ustedes pues nacieron ya, ¿qué será? De los 90s para acá, sí, pues ya no les tocó. Pero de repente. Porque esto fue una efervescencia muy breve, ¿eh? Sí, incluso después, como pegó mucho la película. No se lo esperaban. Hicieron Caste Campeón 2, Caste Campeón 3, Caste Campeón 4. Mira, la 2, güey, yo acepto. Es con el Lee, era el chinito, el protagonista. Que me hice pipí de emoción, cabrón. Ya ves que lo están viendo, ¿no? Y andan ahí los malos inmiscuidos. Ya era un pedo así más, más grande, ¿no? Eran mafiosones. Más mafión. Sí, más mafiosón, exactamente. Y van los guaruras de ahí de... del enorme torneo ensuciado por los gánsters, cabrón. Y van y quieren sacar a unos individuos que fueron a apoyar a estos güeyes. Y que va volteando y es el pinche tuerto de la uno, güey, que ahora está de parte de los otros. Y que sus otros dos o tres acompañantes son del equipo coreano, que eran los malos de la primera. Y se paran, güey. Y por pronto me arriman a madrazos a los guaruras. No mames, güey. Yo acepto que con esa escena pedorra tiraría el techo, cabrón. La neta, güey. La que sigue. No, pues es la misma y me vale madre. Voy a hacer un Oscar. Porque es un churrazo, cabrón. Pero es de esas que fueron muy significativas. Mira, nada más quiero aterrizar un poquillo la época. En 1994, que yo he dicho que fue mi mejor año, miras cómo me agarré a madrazos, güey. Yo tuve una época de muchos chingazos de madre. No, ¿de cabrón? ¿Qué como de los 38? 13, 14. No. Ah, de los 13, 14 hasta como los 19. Ya después fue casi nomás la fama me precedía. Por ejemplo, en la escuela de pintura, todos decían que yo tenía una fama de la chingada y en realidad nomás o sea, madría dos. Secundaria y prepa. Sí, pero de la chingada. O sea, eso sí estuvo así gachotote. Lo que pasa es que a lo mejor no te parece tanto, pero los. Cuando seas caca, güey, pues. Paniqueó. Este güey está acá. Pues, sí, güey. Cuando fui niño de la calle y en los esos videojuegos de Splash, con tal de tener para las fichas hasta de payaso en el crucero le hacía. Y no es mamada, Hasta me acuerdo que los otros payasillos que fueron los que me inmiscuyeron en ese mundo eran el Johnny y el Panzas. Inspirado por esta película de Casta de Campeones, por fin me metí a un gimnasio, aconsejado por Palomares y por mi compadre Joel Corona, de Wushu Kung Fu. Ahí fue donde conocí, Chele ya deja de escuchar el programa en ese momento, porque ahí conocí una compañera que me empané rápidamente de ella, mamacita chiquita. Y yo con tal de verla, pues iba y era sido entrenador de... Y salía con la pila tan llena de entrenar el... Salía como casa de campaña, güey. Sí. No, y sobre todo cuando la bestia despierta, aguas, un leviatán, güey. Ay, güey. Y salía, haz de cuenta, con la pila llena... Y me iba corriendo como loco, aparte de la loquera que me atizaba. La pila llena y el tanque vacío. Sí, y llegaba a los videojuegos Splash. Y te corrías. No, cabrón, necesitaba acción. Descremado. Pero sentía esa energía, güey, cabronzota. Y en ese entonces, entrenando esa disciplina de las artes marciales, que muy agradecido yo con el maestro, Fren Enrique se llamaba. Porque si no fuera por eso, ese breve tiempo que estudié con él, de plano mi refugio hubieran sido las drogas, que eran rete ricas, güey. Sabrosas. Y nunca me dejé llevar porque siempre tenía ese de que, no, mejor me voy a entrenar, igual la muchachita esta y todo el relajo. Me encantaba, cabrón, ver la película de Casta de Campeones. Yo no me daba cuenta que era un churro ni que no sabían pelear hasta que empecé a entrenar. Y dije, mira, estos pinches güeyes valen pa' pura chingada. Y los que se me seguían haciendo perrotes era Yuen Biao, Jackie Chan y Sammo Hung, que en ese entonces eran los tres hermanos y siempre salían para todos lados los tres, hasta que pues ya sabemos cómo fue el que despuntó y ya se quedó nada más él. Y sí, fíjate, un año entrañable, por ahí otras cosillas de cuando nos agarramos a madrazos, la historia del Charro Ponciano ahorita... El Charro Ponciano. Anda, él era sensacional. Ahorita les platico esa pelea contra el Charro Ponciano, con la que va a seguir. Adelante, Bernardo. Bien. Bueno, como yo no hice mi tarea, voy a googlear un ratito. Ay, cabrón. Una de 1980, interpretada por Robert De Niro, llamada 1980. Raging Bull. O conocida como Toro Salvaje. Ah, sí. No manches, güey, no, pues, buenísima. Película dirigida por Martin Scorsese. Basada en el libro Raging Bull, wey, del boxeador Jake LaMotta, que es al que caracteriza a Robert De Niro. Jake LaMotta, un boxeador de peso mediano cuya rabia sadomasoquista, celos sexuales y brutal apetito extienden los límites del cuadrilátero y destruyen su relación con su esposa y su familia. Joe Pesci, también en el reparto, interpreta a Joey, el hermano y manager de LaMotta, que lo ayuda a luchar contra sí mismo. Y Kathy Moriarty interpreta a su esposa. Jake LaMotta es un joven boxeador italo-americano que se entrena arduamente para llegar a ser el número uno en los pesos medios. Con la ayuda de su hermano Joey, verá este sueño hecho realidad mucho tiempo después. Pero la fama y el éxito solo consiguen empeorar las cosas. Su matrimonio va de mal en peor debido a su vida clandestina con otras mujeres. Qué raro. Típico. Sí, ¿verdad? A los celos sexuales y las infidelidades de su esposa por venganza. Y por otro lado, la mafia italoamericana lo presiona para que sus combates estén arreglados. Luego de gastar todo el dinero que tenía, vuelve al mismo punto donde comenzó. Está típico, tipo la que comentaste, Jima, el que se fue a vender la nieve. Y sí, la historia se repite. Es una historia cíclica, redundante. El que sigue... Fíjate que esa de Raging Bull está rankeada con 97-93. Es el estandarte de esto, güey. Sí, es esta, una de esas grandes películas de la historia del boxeo. No sé quién la gane, ¿eh? Sí, es muy, muy, muy buena. La actuación que hace Robert De Niro en esta es fantástica. Si no la han visto, se están perdiendo de una de esas joyas clásicas de la cinematografía, sí, de deporte, sobre todo. Sí, sí. Yo creo que la que se le puede comparar, valga la distancia de la misma comparación, es la de The Wrestler. De... Sí, güey, cabrón, esa película. Ay, chingada madre, eso es otra que iba a decir, Candelas, ya párale, no, a tu perro. Ya párale. Sí, sí, sí. Digo, nomás por hacer la comparación, pero. No, ahorita... no, pero ya la aventaste, vamos a platicar de ella. No, no, ni madre, espérate, está toda salvaje, hay que trabajarla, güey. Sí, sí. Esta película, wey, ¿alguien la ha visto de aquí? Sí. Bueno, sí. Esta película, para quien se acuerde de ella, está filmada en un extraordinario blanco y negro. Sí, para empezar, güey. Sí, sí, sí. Para empezar. Lo cual llama la atención porque es de 1980 y en sí. esa época no se utilizaba para nada. Al contrario, era como que en blanco y negro, güey, no mames, güey. Bueno, para empezar. En las crónicas, no voy a decir que en los foros de esto, no mames, güey. No. Ya ves que hay gente así. Sí, sí, no sí, mames. Sí. No. Sí, durante el, incluso si le rascan un poquito, van a encontrar declaraciones importantes. Hay gente que dice que esta película, su estética y su iluminación está inspirada en Pepe el Toro. ¿Qué huele? Es de Martin Scorsese, sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, este, sí, también es cualquier güey. Hay escenas en esta película de Niro extraordinarias, güey. Ahí te das cuenta de cómo es, obviamente, la vida de un personaje de este tipo, ¿no? Porque, digo, en la vida real salen las historias a la luz y los libros y historias desgarradoras de que no manches. Para aquel que lo haya visto... Hay una escena donde él está reclamando a la rubia mujer de que le puso el cuerno con su hermano, ¿sí? Y empieza a decirle que sí, que no, se empiezan a gritar y luego le da unas cachetadas y luego como le quiere dar un madrazo y se da cuenta que pues cámara, está cagando, ¿verdad? Le jalonea ahí las greñas y se sale, ¿no? De su casa y esta vieja va y lo va siguiendo y ahí en la calle, en la banqueta, también le da un aventón y la madre, y este güey va encabronado por las calles. Dije, pues, ¿a dónde va este güey? Llega a la casa del carnal, se mete a su casa, el hermano se ve la cámara desde adentro, que están en la cocina, güey. Entonces está el hermano con sus dos, tres hijos, no recuerdo cuántos tenía, chiquitos todos, y la esposa, güey. Entonces se ve como del fondo entra este güey hecho una furia. No, y le empieza a poner una putiza, güey. Y durante los madrazos, que si te cogiste a mi vieja, que quién sabe qué, que si te la... Una serie de impecaciones, que por ser clasificación A no podemos decir. Palabra de la semana, impecaciones. Repítanla, por favor. Hagan sus planas. Sí. Impecaciones, sí. Lo escuchó en el Freaky Podcast. Y ya que lo tiene en el suelo y que le pone una madrina espantosa, llega la rubia espectacular, o sea, que va siguiéndolo durante todo ese recorrido, güey. La susodicha. Así es. Y lo quiere retirar. Claro que se mete la esposa del hermano, ¿no? O sea, la cuñada, sí, para tratar de separarlos. Y llega esta güera y lo quiere quitar. Entonces este güey se retira, se voltea y ve que es ella. Y ahora sí le pone un madrazo y la deja encima del carnal, noqueados ambos, güey, en el pinche suelo. No, hombre, es una escena. Sí, es muy buena. Que, hijo, dices. Para mí, esa es la vida privada típica de un personaje de estas características, de un boxeador que es extraído del arrabal, ¿no? Pero no deja de llamarle mucho la atención. Igual hay una escena donde está peleando con Sugar Robinson, no me acuerdo cómo se llama, el negrito que es su contrario, que ya, digo, independientemente de su iluminación, que es sensacional. No se ve. Sí, hay una escena exactamente donde ya se le viene el negro encima y solamente utilizan la iluminación del fondo, o sea, nomás recortan la silueta. Y eres que padre. Sí, es muy chido. Y él lo empiezan a agarrar a madrazos contra las cuerdas y él no se defiende, güey. Nomás como que se agarra las cuerdas y papas y baña al público de sangre, la madre. Órale. Paran la pelea y el negrito está celebrando. Y este güey se le acerca a duras penas y como puede a la esquina del contrario. Y le dice, ¿sabes qué? Pero no me tumbaste, cabrón. Y se regresa. O sea, una serie de escenas sobrecogedoras. Hay escenas en la cárcel también. Que dices, bueno, güey, este güey, ¿qué onda? No, creo que es una película donde, digo, este en su versión gringa, donde reflejan aún más crudamente el temperamento y la mentalidad de este tipo de personajes, que digo, no están muy lejos de la realidad, ¿eh? Extraordinaria película, sí, para mí, buena. Del tema del box, no hay mejor que esta. Sí, muy, muy buena. Qué bueno que no sacaste una ñoñez de peleadores como Karate Kid o algo así. ¡No, güey! Sí, esa. ¡Qué pesadita! Te toca candela. Ahí tengo una de esas. No, no, pues, leyendo. Si le gusta vaselina, que no diga esa, ¿verdad? Adelante, los tetanos. Sigo yo. ¿Te brinqué? Ah, perdón, no, sí es cierto. Oscar. Sí, sí, yo amplié el comentario de Berna. Perdón, Berna. Adelante. La voz. A mí me gustaría hablar acerca de una película también de box, como que me estoy enfocando mucho al boxeo, pero es una película que me gusta mucho, la de Million Dollar Baby. Oh. Mami, güey. Sí, cabrón. Mira, vamos a hacer una cosa, güey. Te dejo la del luchador y tú me dejas la de Million Dollar Baby. No. No. No. Ander, no, pues, no. No, vamos a platicar en los lados. No, digo, ni madres, güey. Okay, no, no, no, no, quiero llamar. Pues. Bueno, ¿qué? Que... Oye, tú haces el comentario y él puede hacer el apunte. Sí, es correcto. Claro, haga el apunte, amigo. Te apunto con excelente esta película protagonizada por Clint Eastwood. Clint Eastwood. Morgan Freeman, Morgan, y no sé cómo se llama. Hilary Swank. Ay, no, fíjate, fíjate, cabrón. No sabe cómo se llama mi mamacita, sí, sí, sí, camaleónica. No, Vinci película está perrísima. Cuenta la historia de una chica que por X o por Y llega a un gimnasio, empieza a practicar, busca a quien le entrenen, ahí la pela. A duras penas y con a regañadientes. Ahí como que Clint Eastwood le dice, pues tírale así, pendeja, y hazle así a fuerza, ¿no? Y de pronto se empieza a destacar ella. La escena donde el boxeador latino golpea al joven que tiene un poquito de discapacidad. ¿Te acuerdas? Había un muchacho que iba al gimnasio a entrenar, sí, y como que ahí como que le daban ánimos. ¿Un gol o qué? Esa escena está chingona porque el Morgan Freeman se mete y le mete sus madrazos al latino, ¿eh? Sí, es una de mis películas favoritas. Sí, a mí también. Sí, sí. Mira. Y sobre todo por la historia que respalda el cliché de la pendeja que no sabe hacer nada y va y un güey le entrena y se hace la chingona. Esa es el campeón del barrio que dije cuando iniciamos. Que también básicamente es así lo mismo. De esos pinches finales como el de la pinche, ¿cómo se llama? De Fog, de Mist, ¿verdad? Que al último dices, ¡no! Como de Terabithia. Sí, ándale. Que no te gusta el pinche final, pero aceptas que fue magnífico. Sí. Me encanta, güey, la apariencia del amor. Sí, pues sí. Porque bueno, no es bonita. O sea, no se trata que es una belleza. Sí, sí, sí. Y ya ves que entradona ya en años. O sea, ya no era para que empezara a boxear. Así es. Y luego, bueno, como la chingada le está bien maciecita mamazota. Está apretadita. Focus. Espero que a estas alturas del programa varias personas no estén escuchando. Bueno. En fin. No, güey, es que lo voy a escalar. Y lo das de cuenta de que, ¿sabes qué? Me gusta mucho cómo se va desarrollando. Que ves que no le tiene nada de fe. Sí, y en realidad ya no destaca mágicamente como en el campeón del barrio. O sea, ya sí, de que tiraba el golpe y se le cae la defensa. Y se venda la mano para que esté en la posición correcta, sí, y pueda tirar y defender al mismo tiempo. Y poco a poco va emprendiendo el camino. Y lo que la hace ser buena en eso es que le da sentido a su vida gris y pedorra. De que es una triste camarera, de que vale pa' puro gorro. Y con eso, con ese nuevo sentido que le da por la vida, con ese gusto que le empieza a dar por entrenar el box, es... Por eso empieza a destacar mucho. Yo destaco también las escenas, porque porque se me hace muy muy poderosas, aunque la chava esté nada más entrenando y tirándole a la pera loca y todo eso. La técnica de box que se utilizó, esas son muy chingonas, es real, cabrón. ¿Y para qué? Sí, estuvo muy bien hecha. La fotografía soberbia, la trama de esa, híjole, tan realista que hasta te provoca cierto nivel de rechazo, güey. Así es. Conforme va alcanzando una relativa fama, ya ves que la familia se acerca a ella ya en calidad de vividores, y ella lo rechaza por lo mismo. Y luego ya en la pelea final, que ya sufre esa herida, que la postra, que... Córtame, ¿verdad? Que la hace, sí, que la chinguen, no mames, güey. Perro totota esa película. Sí. Las actuaciones, nadie daba un cacahuate por Clint Eastwood. Se burlaron de él cuando iba. No sé si la dirigió también, creo que sí. Dirigió y actuó, y pues dijeron que no iba a valer madre. Y es una película con una trama soberbia y que despierta la pasión por ese deporte a las personas que pudieran estar atravesando una edad como la de ella, ¿eh? Ah, anda, no. Fíjate que esta película, película de Million Dollar Baby del 2004, Golpes del Destino, está rankeada con un 91.90 en el Tomatómetro. Sí. Fantástica. Ganó 4 premios Oscar, uno por mejor película, ganó por mejor actriz Hilary Swank, ganó por mejor actor secundario Morgan Freeman y por mejor director Clint Eastwood. ¿Se gusta que dirige perros? No, está cabroncísimo. Es una de las películas que yo encarecidamente puedo recomendar a nuestros escuchas, porque si no la han visto, es una película que tienen que ver. La tienen que ver como algo obligado al tema que estamos tratando hoy. La historia es muy buena. La fotografía también es excelente. Y la historia al final realmente no te la esperas. Y la decisión que se toma al final, impactante. Muy buena película. A mí me gusta. Es una de mis favoritas. Que la mata, ¿verdad? Sí. Sí, la mata Morgan Freeman y luego la mata. Ay, sí, no mames. Bueno, y antes de ser interrumpido, estaba diciendo que también estaba nominada como mejor actor secundario Clint Eastwood, mejor escritor por John Paul Haggins y Joel Cox por edición. O sea, estaba nominada pues a 7 y se llevó 4. Sí, no, es una fantástica película, como bien menciona ya en serio Oscar, y es una de esas dignas de tanto si te gusta el box como si te gusta el cine en general. Es una muy buena historia, muy bien contada y técnicamente perfecta. Sí, que lo único que me podría cagar esa película, eso la hizo una sola vez, la renté en el videocentro, ¿qué? Macro videocentro, ¿qué sería en aquella época? Blockbuster, ¿no? Lo único que me caga esa película es su nombre. ¿Million Dollar Baby? Ese baby, ¿por qué baby? No manches. Bueno, pero es que allá sí se usa. Por eso, güey, pues soy el culero, güey. En fin, la adelante. La chica del millón de dólares. Entonces búscala en español. Sí. Golpes del destino. Oye, lo que sí acepto es que de esas traducciones pedorras mexicanas, ya he notado un par que casi les quedó mejor el título aquí, pero la de Casta de Campeón está mejor que The Best of the Best. Sí. Sí, esas sí se sacaron un 10, ¿eh? Sí, sí. O sea, lo pendejo, pero hicieron algo bien. Sígale, tú. El que sigue. El burro que sigue. ¿Quién sigue? Jima. Sigue Jima, perdón. Chingado, ¿y en qué momento? Lo que pasa es que amplié mucho el comentario de la de Berna. Sí. Entonces, porque ya tuve tanos, pero dije, no, la había cagado, entonces. Sí, sigue. La voz se dice bien. No, ¡salud! ¡Año! ¡Friki! ¡Friki! ¡Friki! Verás que andan, pero sí. Año 1962. El Santro contra los Zombies. No mames. Aventuras, acción, ciencia ficción y terror. Tan, tan, tan. Dirigida por el maestro Benito Alarraqui. Obviamente sale el Santo, Armando Silvestre, Jaime Fernández y otros actores más que no sé ni quiénes son, ¿verdad? Esta película, obviamente, pues es una película más del Santo, ¿no? O sea, el Santo contra los Zombies, donde el científico. Brillante de la película, el doctor Sandoval es raptado y no saben dónde está, y entonces Santo pues se pone sus mallas y a luchar contra los malos, a ver qué pasó con el doctor Sandoval. No pasa de ser una película más de los zombies, ¿no? Aparecen en la ciudad zombies, andan haciendo sus fechorías y robando joyas y la madre. De ahí no pasaría, ¿no? Sin embargo, la anoté porque pues aparte porque aparte de que pues, es el santo, es nuestro santo. Es nuestro superhéroe favorito de muchos esos perros. Hay una pelea dentro de la película. No pelea. Que es el santo luchando contra Black Shadow en la Arena Coliseo. Sí, uh-huh. Se dice que en aquellas épocas los verdaderos conocedores de la lucha libre, aún hoy día, la tienen registrada como una de las mejores peleas de la historia del pancracio mexicano. Meta, ¿sí? Órale. Luego entonces, lamentablemente no hay una filmación de esta lucha cuando sucedió, ¿no? Que es donde pierde la máscara Black Shadow. Pierde la uh-huh. máscara, exactamente. Sin embargo, en esta película sale escenas de esa famosa lucha, ¿no? Uh-huh. Sí, de esa lucha en la Arena Coliseo. Entonces, por eso creo que es notable, ¿no? Para la gente que le gusta la lucha, de que está inserta en el filme fragmentos de esta notable y recordada lucha entre Rodolfo Guzmán, el santo. Fíjate que hablando del santo y las películas de este tipo, yo recuerdo mucho de niño que una vez cuando era la feria, bueno, las fiestas de la ciudad del estado de Durango, había un cinito en la feria. Y entramos mis hermanos y yo, y no, pues que el cine, que no sé qué pagamos de qué costo pagamos. Y llegamos. Una bicoca. Y de pronto empieza la película y sale Tinieblas, sale Blue Demon, sale Mil Máscaras y sale El Santo, cabrón. Ay, güey. Y se dan un tiro contra el mundo, si contra quieres, güey. Pero chingona, güey. Es una de las películas más chingonas de lucha libre que yo recuerdo de niño, o que recuerdo haber visto. No recuerdo el nombre, si alguien de los fíjate que nos están escuchando puede... Chécate el episodio de Lucha Libre, a lo mejor ahí platicamos de esa. Y perrota, o sea, uh-huh. Esa película, yo me quedé impactado porque ver de pronto tantos luchadores tirando madrazos, güey, puta chingón, güey. Si alguien, bueno, voy a escuchar el programa también, pero si alguien se acuerda del nombre de esa película... Que le tome el atajo. Ok, gracias. Vale, que sigue. Sí, bueno, entonces no voy a abusar mucho del santo sin albur en este sí, contra Capulina, güey. Porque sería lo mismo. El lo santo mismo, contra San mismo. Judas. Traigo por ahí otra rápidamente del santo que ya me tocará en la siguiente ronda. Pero bueno, esta es Santo contra Zombies, 1962. Una vez, adelante, Lord Tatanus. Yo voy a hablar de una película de 1992 que se llama Gladiador. Ah, no mames, güey. No te creas. Pero pues yo voy a hablar de la de chingao. Salud. Friki. Lo cómico de lo anterior es que Tueta nos está viendo la pantalla de la computadora de su. Lo que pasa es que esto degeneró y le ganó el tema. La jotez de Karate Kid, yo lo dije porque vi en la tablet del Tuétanos que venía la de Karate Kid, por eso salí con mi comentario baboso. Ah, ¿verdad? Pero Tuétanos alcanzó a ver que yo ya aquí tengo preparada la de Gladiador. Y... Te están bulleando, güey, ¿eh? Bueno, lo que voy a platicar yo ahorita es precisamente Kill Bill volumen 1 del 2003. No manches. Aún y con que no soy fan de Tarantino, tengo que reconocer que esta es una genial película que le hace un homage a todas las películas de los años 60 y 70 de artes marciales. De hecho, el jersey, pues ahora sí que el mameluco que trae Uma Thurman es precisamente el de Bruce Lee. Ya, para empezar de allí, ¿no? Todos los villanos, los asesinos del equipo de Kill Bill, detrás de la cual esta busca vengarse, pues también hacen una parodia o un homenaje al mismo tiempo de todos esos personajes clásicos de las películas de Bruce Lee, de las películas de Jackie Chan, de las películas de artes marciales coreanas. Y es fantástica de ver, es divertida, sangre a borbotones, violenta a todo lo que da, muy al estilo de Quentin Tarantino. Pero ves a una Uma Thurman preciosa, a un David Carradine haciendo un papel de perrote, porque David Carradine también hizo películas de artes marciales en y sus su años, serie pedorra su serie pedorra también, a Daryl Hannah. Ese tiro, el tiro de Uma Thurman con Daryl Hannah, güey, no es chingón, fantástico, cabrón. Sí, sobre todo porque las dos son muy altas y se ve la escena es muy fluida y los madrazos, las patadas que se dan, güey. Sí, las coreografías son perfectas. Sí, güey, sí, esa es muy buena. Yo creo que es mi pelea favorita de esa película. Y la escena donde pelea contra el placer culposo de Iván, de esta Lucy Liu. Esa mala de Oren Ishii, esa. También es muy, muy, muy buena. Primero se chinga 88 güeyes. Y luego la Lucy, Sophie Fatal, le corta el brazo. Y luego a la otra, la del trompo, esa sí la mata, güey. Y luego a la china esta, no manches. Está en la nieve, ¿no? Sensacional. Sí, es una muy buena película de peleas. Pero más allá de las coreografías muy bien planteadas, de la cinematografía que Quarantino también, pues hay que reconocerle eso. O sea, técnicamente hablando, es excelente. Y el uso del color es soberbio. Que también, como todas las películas de Tarantino, a veces son complicadas hay escenas complicadas de digerir, sí, cierto. Y eso es precisamente a lo que voy. O sea, dejando a un lado toda esa parte técnica y de narrativa que es muy buena, el trasfondo que maneja en esa película precisamente es lo que le da otro nivel a la película. No se queda nada más en los putazos. O sea, si te pones realmente a analizar la simbología y todo aquello a lo cual hace referencia, que son sus películas favoritas de artes marciales, la disfrutas aún más. Entonces, cuando sale la de Kill Bill 2, porque pues no puedes hablar nada más de una, continúa con esa trama, con esa historia, no cae en ningún momento la película. Y es de ahí donde precisamente viene la tragedia, tras la muerte de Carradine, de que Kill Bill 3, pues, mamó, güey. O sea, Se quedó ahí. Tintero. Entonces, todos los que vimos Kill Bill 1 y que vimos, por ende, Kill Bill 2, pues realmente sí sentimos la pérdida de esa película, porque realmente fue eso, fue una pérdida de esa película. Aunque ahorita ya Tarantino anda otra vez emocionado y que quiera hacer Kill Bill 3 y la etcétera. Yo siento que ya pasó el momento, se fue ese ímpetu que tenían de la película y ya sería como que dar lástima. Sería como está la de SimCity 2. Ah, sí. O sea, que visualmente y técnicamente es igual, pero ya no te atrae, ya no te llama la atención y sientes que decayó, ¿no? Entonces yo siento que hacer una Kill Bill 3 sería ese caso. Se les fue el tiempo ya. Es correcto. La que sigue, Gladiator, amigo. No, ya no quiero. Ah, por cierto, la de Kill Bill volumen 1 está rankeada en 85-80 en el tomatómetro y está en Netflix. Sí. Ching, hay que verla. Ah, la de Golpes del Destino, se me había pasado a decir, está en Claro Video. Esa no está en Netflix, fíjate. Estuvo en algún momento ahí en Netflix y ya no está en el catálogo, pero la pueden encontrar en Claro Video. No tengo esa madre. Que sí, $100, baby. Baby. Baby, baby, baby, baby, baby, oh, baby. Dios, cabrón. Bien. Salud. Fíjate que salud. Bueno, pues ahora sí, antes de mencionar la de Gladiador, que ya no va a ser sorpresa. Mencionaré la anécdota del Charro Ponciano, güey. Allí en ese gimnasio de se llamaba, era de Kung Fu. Ah, ya no me acuerdo cómo se llamaba mi gimnasio, cabrón. Freaky. Freaky. Freaky. Freaky. Híjole, cabrón, no me acuerdo. Y es que era el estilo de la grulla y el tigre. Pero tenía ahí su nomenclatura china medio maníaca. Y es la que ya no me acuerdo. Han de haber sido unos manchones ahí que hicieron ahí el estilo, pero basta hacerle la mamada, güey. Bueno, eso significa el camino del sol naciente que asciende por el horizonte. Eso significa que vas a mamar. Y haz de cuenta que llegaba jovencísimo yo de mis 15 añejos. Muy flaquillo era yo, pues también pinches perreadotas que me pasaban en la pinche calle, hambreado como la chingada, ¿verdad? Y haz de cuenta que yo llegaba y veía a esta muchachita muy bonita entrenando ahí. Que ahorita ya no queda de ella más que un buen recuerdo, ¿no? Y llegaba y decía, Y muchos pelos en la mano, es correcto, Oscar. Y entre todos los que favorecían con la presencia, el maestro Fren era muy, muy buena onda. Decían que él había sufrido mucho por entrenar y había viajado incluso a China a completar el entrenamiento. Una persona muy profesional. Y él cobraba lo mínimo que era posible, o sea, casi de cooperación voluntaria, porque él quería transmitir los conocimientos que había aprendido. Me dio muchos consejos que hasta la fecha todavía utilizo sus frases, así como las del señor Miyagi, cabrón. Estos muletines. El celal, pulín. Y entre los que estaban medio chisponas era el Charro Ponciano. Era un individuo de aspecto cherón, así fodongo. Así. Pintoresco. Sí, o sea, él no traía su rupestre, como dice Oscar. No, sin no anda remangado ni nada de eso. Y así medio, con sus panzas y medio como de pijama, la playera de tirantes y luego así cómicamente panzoncillo. Estaba de cotorreo, ¿no? Muy moreno, así de pelo grifo, cabrón. Estaba ondeado. Y él era de esas personas que evidentemente era una persona muy humilde y con un nivel de ignorancia gravesón, pero él trataba de hacerse notar. O sea, él trataba de decir que era bien chingón y que había estado en SWAT y decía de esas cosas así, medio babosas. No había clases de intermedios, principiantes y avanzados. Yo era de los recién llegados y a mí me tocaba entrenar junto con todo el pequeño grupo. Y pues ya ya cuando subías a calarte unos chingazos, pues todos estaban pesadones. Y pues ándale, que como ellos mismos sabían, pues Ponciano no era uno de los meros buenos, mi compa el Charro. Y me lo aventaron unos madrazos, que aunque yo no tuviera experiencia en artes marciales, pues ya era re bueno para darme chingazos en la calle, ¿verdad? Y este individuo pone sus manos frente a él como garras. Y haciéndolas hacia adelante, imitando los movimientos de zarpazos. Te araño, porque te araño. Era así, cabrón. Pero hace cuenta le empezó a hacer así. Su técnica del gato, güey. Por supuesto que lo regresó de un chingo patado. Anda, güey. Él decía que él era lo máximo y todo lo hacía mal, pero decía que eran técnicas europeas que nosotros no conocíamos, ¿no? Ay, sí, le puse una madriza, güey. Sí, güey. Se me vino así y pues volteé. Y lo más fácil fue darle un pinche revesazo, ¿no? O sea, como se venía así dando arañacillos, pues me di la vuelta y le di un revesazo y sí le rompí su madrecita al Charro Ponciano. Total. Yo pensé que le diste la espalda. Pero por breves momentos y no lo supo aprovechar, ¿no? total, ya nada más para recordar esa anécdota del Charro Ponciano. Y con esos madrazos reales, la película que en esos momentos a mí me impresionó, que sí se dieron de madrazos, era precisamente esa de Gladiador. Gladiador, pues yo la conocí unos años adelante. Aquí la marca que es de mil, si no mal recuerdo, porque no leía yo en el Google. 1992. 92, sí. James Marshall. Wey. Sí, no ya, mames, aquí fue después, güey. Sí, aquí como la que no mucho pegó mucho. Y luego ya después la trajeron así casi como de relleno, ¿no? O sea, está rankeada con un 25-67. Sí, o sea, la crítica la despedazó, pero a la banda más o menos, ¿verdad? ¿Sí? Mira, la historia era muy ñoña, güey. Era el Cuba Gooding Jr. que era el bueno, ¿verdad? Y el James Marshall, que es el que viene de menos a más. Y pues ahí les toca golpearse entre amigos y tiene sus tranzas, sí, telenoveleras de que yo la amo y va a ser por ti, cariño, pero ¿cómo le voy a pegar a mi amigo? Está mamona. Pero lo que a mí se me hacía digno de celebrarse era los madrazotes que se acomodaron. Sí. O sea, los pusieron a entrenar box. Su técnica como boxeadores es muy buena. Y los madrazos que aparentemente se pusieron, fue muy celebrada en esa película el cómo se veían los madrazos cuando se los ponían. Sí está muy bien hecha en el aspecto técnico a la hora de las peleas. Y yo ya con el conocimiento que tenía de los madracitos, sí ya no era tan fácil como con la de Casa de Campeones, que ya, ay, bien perrote, y luego a la vez dices, ah, chinga, pues no, ¿verdad? Uh-huh. Y esta es al contrario, esta me rebasaba. De ahí fue cuando le empecé a tomar gustillo al box, que pues eso ya fue unos añitos después. Órale. Y sí, muy buena, fíjate, para mí, gratamente recordada, repito, por un año maravilloso que viví yo, y porque técnicamente se me hizo chida, la trama vale madre, pero las peleas están chidas. Adelante, mi Bernal. Bien, vámonos hasta el 2001. con una película autobiográfica, bueno, biográfica más bien, de Mohamed Ali. Con Will Smith. Will Smith, exactamente. Sí, esa es muy buena. Que muy se preparó buena. Físicamente cabrón para ese papel, ese güey, Sí. Ali, ¿verdad? Ali. Sí. Ali. Ali, Ali, la vas a matar a mí. Ya, ya me lo saqué de la manga. Friki, si le hubiéramos ensayado, no nos sale. Friki. Bien. La película relata la historia del ícono de boxeo, Cassius Clay, mejor conocido como Mohamed Ali, de 1964. Focus. Ah, 1974. Que incluye la obtención del título de la categoría peso pesado a Sonny Liston, su conversión al Islam, su oposición a la guerra de Vietnam, su propósito del boxeo, su regreso para combatir con Joe Frazier en 1971 y finalmente su recuperación del título frente a George Foreman en 1974 en Zaire. También incluye los incidentes sociales que provocaron los asesinatos de Malcolm X y Martin Luther King Jr. Fíjate que este Frazier era el némesis de Muhammad Ali. Eran los grandes rivales. Y la fotografía donde está Frazier derribado y Ali parado casi encima de él, retándolo a levántate, cabrón, es una de las fotografías más famosas de la historia. Es fantástica. La hemos visto en pósters, en miles de... ¿Que eran pesos pesados? Sí, eran pesos pesados. Sí, y lo que tenía Ali era una movilidad y una rapidez impresionante para la categoría en la que estaba peleando. Así es. Entonces eso lo hacía letal. Los demás boxeadores mucho más lentos. Aparte de la guerra psicológica que les declaraba. Ah, sí, no, los trituraba de carrilla. Yo pienso que les ganaba, ¿eh? O sea, desde ahí ya había ganado la pelea. Sí. Lo psicológico es importantísimo. Sí, la verdad es que el mejor promotor de Ali era el propio Ali, güey. O sea, uh-huh. él en las, si se fijan en las entrevistas, en las cientos de entrevistas que hay, están los locutores hablando y él se mete para que salga su cara y hace sus declaraciones, incluso a veces pasadas un poco de tono, diciendo que él es el mejor y que todos se la pelan, güey. O sea, era un gran promotor de su propia persona. Y lo peor del caso es que no solamente se lo creía, lo demostraba, güey. Entonces estaba cabroncísimo. Por eso también se metía en tantos problemas políticos, porque también pues se pasaba de lanza de hocicón. Yo he visto una parte de la película, no la he visto completa. ¿Es buena la película? Sí, se apega, sí muy, le da. Muy, muy buena película. Órale. Sí, muy, muy buena película. Mira, eso fue muy buena, ¿verdad? Y como sí, platicábamos, sí. En su momento Will Smith se preparó físicamente y estuvo en la mejor forma de sus tiempos para personificar a Mohamed Ali. Es correcto. Bueno, a mí me gustaría hablar de una película. Ya perdón, adelante. La del 2008, la de The Wrestler. Ay, güey. Ah, ¿sí pronuncié bien? Chin, chin, chin. Nos ha cargado, güey. Habíamos quedado, puto. Sí, esta película trata acerca de la trama. Friki. Salud. Salud. Estamos hablando de peleas, güey. Es un chingo peligro. Pisteamos rojo. Sí, no, siempre. Oye, ¿por qué dejamos ir a Iván? Estaba haciendo buenas madres de estos, güey. Anda, sí, güey. ¿Buenas madres de qué, güey? Bueno, esta película está protagonizada por Mikey Rowe, Marisa Tomei. Ah, table, y de tableera, no, güey. Es la que le tira la onda al Ram, ¿verdad? Extraordinario. Teibolera, además, allí. Que este es el papel más impresionante. Bueno, es el papel que más... Es la mamá tía May, sí, güey. Que a mí me dejó impresionado porque no lo esperaba verla así. ¡Tía! De esa manera, vamos. Bueno. Sí. Ligera de ropas. Y la historia de Wrestler es muy buena, Es muy buena, narra la historia de un luchador que vive sus viejas glorias, protagonizada por Mikey Rowe, como siempre con su cara de guante de catcher, que así quedó, ¿verdad? Y es muy buena la película. La historia es incluso hasta triste. Las peleas se ve. Le da otro giro, otro punto de vista a la vida de un luchador de lucha libre, valga la redundancia, de Estados Unidos, donde uno piensa que, pues, sí, cierto, ¿no? Todo es más actuado, más elaborado, las coreografías son practicadas con anticipación, te va a pegar aquí, te va a sacar para acá. Pero la película es muy buena, a mí me gustó mucho. El desenlace de la película también a mí me encantó. La trama, la relación que tiene el luchador con su hija, y cómo el luchador, pues, por andar viviendo lo que pueda, se mete a vivir la vida loca, o sigue en la vida loca. Se tira una chava, se queda dormido, que había quedado de que iba, bueno, se tira desde la tercera. Desde la tercera cuerda. La hace la huracarrana. Y creo que iba a ir por su hija. Y bueno, la trama es muy buena, a mí me gusta mucho. Fíjate, para los que no la han visto, es un luchador profesional que ya ha acabado, deberá de retirarse, pero encuentra que la lucha fuera del ring por encontrar una vida es una lucha mucho más difícil. Está rankeada con un 98-88, güey. Ah, güey. Está muy, muy, muy perra. Y también, pues bueno, si no la han visto, la pueden checarse, ahí está en Netflix. Es dirigida por Darren Aronofsky. Muy, muy buen director. Aronofsky. Sí. Tan padre el personaje este que tenía hasta su propio videojuego, ¿te acuerdas? Sí. The Ram. Y luego después lo ves vendiendo carne en el supermercado. Sí, lamentablemente. Incluso, híjole, ese aspecto deplorable, lamentable, de bote pateado, entonces de guantes de catcher. De guantes de catcher. Me causa un natural rechazo. Cabello desteñido, sí, y no, mal pintado, viviendo en su camioneta. Y nuevamente se presenta, como tú lo anticipaste, algo que frecuentemente sale en muchas de las películas de estos géneros de box o de lucha libre, que las peleas están arregladas, güey. Sí. Entonces, claro, ¿cómo crees? Entonces, por eso hoy día en nuestra vida cotidiana, cada vez que hay peleas de ese tipo y que dices, ay, güey, no mames, obvio que dices que cuando el que gana pierde, dices, no, pues que está arreglado, ¿no? Así es. Y digo, es algo que se repite y se repite y se repite. Pero sí, esta película, incluso su ambientación en los arrabales gringos, o sea, tú ves los vestidores, así es, sí, los rings, los bares, el lugar donde se duermen. Que también existen, ¿qué?, los arrabales gringos. No, por supuesto, güey. Porque mucha gente dice, no, es que es la tierra de las oportunidades. No, chingados, güey, hay de todo y hasta más culeros. Entonces te das cuenta de lo deprimente que puede llegar a ser situaciones de ese tipo, como a lo mejor no tan notable en cuanto a los escenarios como la del campeón, ¿no? Que digo, sí, que, uh-huh, que es alguien que entrena caballos. Pero sí, este señor que no se quiere desprender, ¿verdad? De esa actividad. Así y es. Que al final baila con la más fea. Fíjate, así es. Este tuvo dos nominaciones a los Oscar, una por mejor actor a Mickey Rourke. Y una mejor actriz en papel secundario, Marisa Tomei. Marisa Tomei. ¿Y de hecho, se lo ganó? No, nada más quedaron nominados. Y de hecho ganó a mejor actor, pero en los Golden Globe del 2009, Mickey Rourke. O sea, la película es muy buena, la verdad. Sí. O sea, sí, vale la pena que la vean. Y es un papel que cambia. Mickey Rourke siempre se ha arriesgado. Y este es muy bueno, este papel. ¿Y para qué? El luchador. El que sigue. ¿Voy yo? ¿Sí? Ah, chingado, ya no dije nada de la película que iba a mencionar, ¿no? Ya no quiero ni madres. No, ya no dijiste nada, pues estás viendo ahí. Está bien, no, ya no quiero ni madres. ¿Yema? Voy yo. Bien, va a ser súper rápido, porque es nada más una mención. Quiero mencionar nuevamente, y por segunda vez, y ya única vez, a El Santo, el enmascarado de plata. Hay una película que ya habíamos tocado anteriormente, que es El Santo contra la invasión de los marcianos, 1966. Aquí, aparte de todo el surrealismo que se puede cargar esta película en lo particular, que para mí es tan surrealista que es una joya, güey, es que lucha contra el líder de los marcianos, que en ese entonces Y para esa película era Wolf Rubinsky. Estuve averiguando sobre sus orígenes. Unos dicen que es argentino, otros dicen que venía ya como de Croacia, de por allá, de Río, así de por allá, en una caravana de luchadores, y se quedó aquí en México porque se enamoró, cosas de ese tipo. Pero este personaje, digo, ya hablamos de la película, llegan los en una invasión marciana y Santo lucha contra ellos para que no logren su cometido. Pero sí, Walt Rubinsky también protagonizó, entre otras cosas, películas sobre boxeo y lucha. Y se me decía un personaje notable, ¿no? Ahí, dentro de la baraja de villanos de la época antigua de nuestro cine, de la época de oro, es de los villanos notables. Ese y un pelón también que salía en las películas. ¿No te acuerdas de un pelón? Ah, sí, que es el abuelo de uno de los güeyes de Magneto. ¿Ah, neta? Sí, de un pinche güero cagaleche. Yo sabía porque a mi carnala le gustaba el personajillo ese del grupo. Sí. Y decían que el tío era el pelón ese que salía en Pepito y Chabelo. Simón. Sí, de Spectra. Sí, el ese pelón güey. Que siempre sí. Se da los tiros ahí con el Santo ese también. Güey, sí. Entonces, este Walt Rubinsky, pues también, ¿no? Hace películas o participa en películas de este corte. De boxeo y de lucha libre. Sí, y lo llega a hacer también. Es un personaje, a mí se me hace... muy chido porque de verdad te cae mal el güey. Era un gran villano, ¿eh? Sí, era mamón el güey. Siempre salía así como de fresa, ¿no? Como sí, de... Man. Alzadito de, y mamón. Sí, en esa película de Pepe el Toro, él es el gran rival a vencer. Era como riquillo, ¿no? Sí, siempre andaba de soberbio. Sí, mamón, güey, lávate las nalgas. Digo, porque le dice así a Walt Rubinsky, oye. Claro, sí. Sí, entonces nada más por eso también la quería mencionar, ¿no? Porque interviene este personaje que creo yo vale la pena por lo menos comentarlo como actor. Y las películas del Santo son de culto en Asia, sí, en Medio Oriente. Es increíble para ellos. Sí, incluso me enteré hace unas semanas que Francia tiene la mayor colección de películas del Santo. Fíjate. Más que nosotros mismos, güey. Qué raro, ¿verdad? Adelante, claro. Lord Tuétanos. Crushing Tiger, Hidden Dragon. El tigre y el dragón. Esa es una maravilla de película. Ya en algún momento lo habíamos mencionado, no hace mucho, por cierto. Su nombre es Wu Ha Kang Long. Es del 2000 y practiqué el nombre, güey. Es del año 2000. Está rankeada en el tomatómetro con un 97-86. Dos guerreros persiguen a un famoso fugitivo y a una espada perdida y son llevados en contra de una impulsiva adolescente que es hija de un hombre, de un hombre noble que se encuentra en una encrucijada de su vida. ¡Qué maravilla película! Es una película magistralmente dirigida por Ang Lee, protagonizada por Yun Fat Chow, Michelle Yeoh y Siggy Chang. Oh, hace mucho no los veo, cabrón. Está en Netflix, amigo. La puedes ching, ver ahí. Cachín. La película es del género de películas de artes marciales coreanas donde hacen saltos imposibles, hacen ahí sus... Cruzan toda la habitación luchando en el aire. Sí, sí, sí. O sea, tiene algunas cosas exageradas y todo lo que tú quieras, gustos y mandes. Surrealista, si quieres también mencionarla así. Pero es una poesía cada pelea. Son fantásticas las coreografías de las peleas. Cada detalle, cada encuadre está perfectamente planeado. No hay un detalle técnico que se te pueda ir de la trama sin dejar a un lado de que la historia es muy buena. Ganó premios importantes esta película. Igual y es un tipo de cine fantástico que no estamos acostumbrados porque de pronto sí se hacen a veces medio mamón que pasan volando de arriba de los árboles y no, pero ya si te quitas el estigma de decir estos güeyes son, ¿no? Puedes llegar a disfrutar de esta película, muy buena película. Sí, la película, mira, ganó 4 premios Oscar en su momento por mejor cinematografía, les digo, es perfecta, por Peter Paul, por mejor música original, Du Tang, por mejor dirección de arte, Tim Yip, nos lleva a la China de, pues, sabrá Dios de qué siglo, güey, pero era fantástico. Y ganó como mejor película extranjera. Ganó una mexicana incluso, me acuerdo. ¿A quién le ganó? Ah, no sé, ¿a cuál le ganaría? Fíjate. Y estuvo nominado... Creo que Amores Perros, a una de esas. Fíjate, y esta película, de hecho, fue uno de esos detalles extraños dentro de las ceremonias de los Oscar, porque fue la única película, que al menos yo recuerde, que estuvo nominada a Mejor Película Extranjera y a Mejor Película. Estuvo en las dos categorías, porque por lo general no pasa eso. Entonces, es muy, muy, muy, muy buena. Se la recomiendo plenamente. Si por alguna razón extraña, porque no es muy vieja, es del año 2000, no la vieron, véanla, porque la verdad es una, así como lo digo, es una poesía cada pelea. Es perfecta, llevan su historia cada pelea. Entonces, bueno, el que sigue. Y, y antes de, comenzamos la última ronda. Corre y se va. Sí. Así que elijan bien. Ya de plano. Sí, elijan bien las últimas. Jule, pues yo quería mencionar la de Once Were Warriors. La de Somos Guerreros, que en realidad fuimos guerreros. Ese se centra más bien a todo el relajo de los herederos de los orgullosos polinesios maoríes. Cantan ahí algunas jacas que me encantan. Y pues ya, más bien eso nada más era violencia contra ellos, pandillas en su esa casa. Esa película, ¿no? Es violentísima, no, está perrota. Y la historia está cabrona, Pero como ya es la última, me vale madre. Voy a tiempo, me da risa que el villano de esa película es el protagonista de Fear the Walking Dead. Como una trivia. Bien, voy a mencionar una de las que fue de las últimas que yo dije, las de Invicto. Ah, sí. ¿Quién se las ha chutado? Una. Ah, no mames, no. Ay, ¿esa cuál es, güey? ¿Y esa cuál es? Qué gachillos, En 2002 salió la película que pues era Friki, Friki. Pinches hojaldras. Eran esas películas de buena trama de que lo meten al bote y pues ahí se dan unos chingadazos y todo. El boom vino, ¿El Bambino? En la de Invicto 2. ¿De verdad no lo han visto? No. Meten este compa de nuevo a la cárcel, pero pues ahí el nuevo maniacón es un ruso que se llama Yuri Boyka. No mames, güey. Es que él sí está perrote para dar chingazos de a de veras. Él está así cabronzotototote. Y desde que, pues sí, el protagonista es el chido, pero ves entrenando esta máquina de matar. Era todo lo que Iván Drago. ¿Era Drago o Draco? Drago. Todo lo que Iván Drago dijeron que era y nunca fue. El Yuri Boyka, güey sí de veras. No fue. Anda, güey. En la 2 pegó por ese. Y ya de ahí hicieron la 3 y creo que hasta la 4. Pero, o sea, las chidas son la 2 y la 3 porque en la primera. Era Invicto, la otra se llama Reinvicto, Requete Invicto. No, es que. La madre Invicto. Lo que no pegó la primera, pegó con tuvo la segunda. Pero porque no sé el villano fue muy significativo. Y en la tercera ya le dieron más auge. Pues desde luego ya se dieron cuenta que el perrote era Scott Adkins en su papel de Yuri Boyka. Y ya le hicieron más renombre a él. Están muy buenas, De hecho, yo considero que son de las últimas películas perrotas de dar chingazos que hay, salvo los que nos corrijan, que me vale madre, lávense las nalgas. Pero para mí así es, ¿no? Correcto. Y pues sí, bueno, dice. Qué chido que hablamos de chingazos, se quedan muchos en el tintero. Yo apenas estaba preparando los madrazotes que pone el Kimbo Sly, si lo han visto, como el Mr. T cabronzote, güey. Y ahí se le pone en el YouTube a Kimbo Sly. Ahí se ve no cómo se los dan. Pero él está perro porque son madrazos de calle. Sí, sí. Él sí está. Es como Gina Carano, ¿no? Que sí te mete unos putazos de veras. Sí, ¿no? No, el pinche Kimbo está cabrón. Lo madrearon de manera ridícula y en la UFC. Pero sí se resbaló. O sea, sí dices, no mames. O sea, ponlos en la calle y lo mata, cabrón. Este sí es mafiosón, güey. O sea, sí. Terrenero. Sí, sí se lleva pesadón el güey Y pues bueno, ya se nos quedaron ahí por culpa de la embriaguez, ya no hablemos mucho de chingazos. Salud, adelante, salud. Salud, friki. Híjoles. Bien, ahora ya para finalizar y yéndonos un poquito a lo que es el lado de la ciencia ficción, hay una película que esa creo que sí la llegué a ver, la de Real Steel, alias Gigantes de Acero. Ay, 2011. Sí. Joya. Sí. Joya de película. Sale la simpatiquísima de Evangeline Lilly. Ah, sí. Y el Wolverine. La película está basada en el cuento de 1956 de nombre Acero, de Richard Matheson, que más tarde fue adaptado en un episodio de The Twilight Zone de 1963. Aunque el guionista John Gatins reemplazó la configuración distópica de la historia con las ferias estatales de Estados Unidos. Y ahí vamos a estar. En 2020, ya en la sinopsis de la película, los boxeadores humanos son reemplazados. No llegamos ahí. Uy, no sé yo por qué estaba pasando el micrófono. O sea, tú solo. Te miras que hay karma, güey. Karma, güey. En 2020, los boxeadores humanos son reemplazados por robots. Charlie Kenton, toma la barbón, interpretado por Hugh Jackman, un exboxeador, es propietario de Ambush, pero lo pierde en una pelea arreglada contra un toro perteneciente al promotor y propietario del carnaval, que ve a Charlie como una broma, en parte debido a que venció a Charlie la última vez que compitió en el ring. Después de haber apostado que Ambush ganaría, Charlie ahora tiene una deuda con Ricky. De esa me acuerdo también de la parodia que hicieron en Los Simpson, de que el Homero se hace supuestamente el robot y que valió para pura madre, ¿verdad? Que al último termina metiéndose en el robotcillo y le ponen su buena chinga. El que sigue... Gigantes de Acero, ¿eh? Gigantes de Acero es muy buena, ¿eh? Esa película... Adelante, tú. Está rankeada con 60-73. Está ahí de medio cachete. Yo, esa, la película la vi en Cuevana. Se me hizo padrísima. Y luego ya cuando vi el Blu-ray, que costaba como 427 pesos, dije, ah, están pero jodidos. Y pasaba, y siempre la veía en el Walmart. Y ahí estaba en el Walmart. Y la veía, y la veía. Y... No, güey, y nunca la bajaron de precio, sino hasta ahora, que fue la vendimia del Blockbuster. La masacre. Compré el Blu-ray como en 29 pesos, güey. Y estaba impecable el Blu-ray. Sí. Impecable. Dije, no, maestro. ¿Hay un dios? Los dioses están de mi lado. Fíjate que la historia de esa película me remonta a la historia de Halcón. O sea, es como ese tipo de película donde el papá trata de recuperar el amor del hijo. Es como con todo y camión, güey. Con todo y camión, sí, ¿no? O sea, más o menos por ahí va. Sí, ¿no? Más bien por ahí va la historia. Bueno, a mí me gustaría hablar de alguien. Porque en su momento fue importante como actor, Michael Dudikoff. Él salía en unas películas bien chafas, güey. Que se llamaba Ninja Americano. Neta, sí. Ay, era un güey. ¿Cómo se llama ese güey? Michael Dudikoff. Sí, y salía con un negro. Un pichi, güero. Cagaleche, caucásico. Sí. De que le gustan las candelas, güey. Sí, cabrón. Sí, güey. ¿Te acuerdas? Pero sus... El Ninja Americano. Qué patético. Sí, güey, Ninja Americano. Pero sus películas eran buenísimas, güey. Porque peleaba contra ninjas, cabrón. Peleaba contra ninjas, güey. En su momento te entretenían, güey. Buenas, no, entretenidas. Yo me acuerdo, pero estamos hablando de puta, güey. Ochenteras. Eras un niño, güey. Sí, ochenteras, 100%. Y después de lo de tu tío, necesitabas un escape. Fíjate, este güey nació en el 54, güey. Y hay varias películas, creo. Hay varias, tres, ¿no? Cuatro, güey. Sí, hay cuatro, güey. Y yo pienso que él fue el modelo que usaron. Para después el videojuego de ¿cómo se llama este? Doble Dragón, güey. Double Dragon. Y yo siento que él fue el modelo que usaron para ese videojuego. ¿Y estaba cabezón, güey, o qué? Era guapo. Era caucásico. Bueno, quería mencionarlo. Oye, porque sí, las personas que no lo puedan llegar a conocer, vean sus películas. Sí, están bien pedorras. Salía de sus ninjas azules, güey. Sí, oh. Y luego pelaron en la playa, güey. Como a las 12 del día, güey. No, y pinches ninjas salían que se daban las chicas. Se daban sus tirotes, güey. Pero no. Como mameluco de enfermero, güey. No. Qué deplorable, güey. Sí, sí, sí, sí. Y soltaban las estrellas ninja y las detenían en el aire. Qué bueno que nos vamos a detener en esta ronda, güey. Sí, güey. Si no, quién sabe hasta dónde hubieras llegado. Sí, salían como los ninja parchís, porque habían amarillos, habían azules, habían rojos, ¿eh? Salían. Sí, va, sí, va. Sí, era... pero... ninja parchís. Hola, yo soy ninja rojo. No manches. Yo soy el ninja azul. Y luego da risa porque el negro amigo siempre salía así, camisa así. Sí. Y luego los paraba así de un solo chingazo y se hacía su cara así tipo Van Damme. Sí, era muy divertido. Es bueno, güey, mencionarlo, sí, porque también entra en la categoría de los chingazos. Y muchas películas, ellos, y muchos actores se nos están quedando como para una segunda parte, ¿no? Para que no, sí, sí, sí, sí, sí. Aguanta la segunda, sí. Chale, bien. Hasta última lloré. Película, 1975, bueno, Hard Times, traducida en español como El Luchador. Ah, donde sale, muy bien. Donde sale Charles Bronson. De las mejores películas de Charles Bronson. El pues creo que es la única donde hace otro papel que no hace un Charles Bronson. No, pues ahí sale de gente. Es una película de durante el crack de los veintitantos, del 29, una persona que se dedica a promover peleas callejeras, contrata a ese personaje, a Charles Bronson, para trenzarse en la calle, ¿no? En los estacionamientos. No, sí, y... la película no da para más. La que sigue entonces es Esté mala, sino que cállese, sino que todo es lucha callejera, sí. ¿Sí? De lo madrazos, mejor que hay, de lo mejor que tiene Charles Bronson. El carita de Charles Bronson. Aquí, digo, es el trapito de planchar. Sí. Tan guapo como expresivo. Y todo es así como que la apuesta y todo eso, sí, ¿no? Aquí lo interesante de esta película, aparte de que digo, es de lo mejor que tiene este actor, es que él y el director de la película, sí, se pelean prácticamente a muerte, porque la esposa de Charles Bronson sale en la película. Entonces el director, una vez acabado el trabajo, critica duramente la actuación de su esposa. Y este güey, pues imagínate, es el Búfalo Blanco. Ya lo quería matar, cabrón. No, pues. Es el Vengador Anónimo, güey. Sí, güey, por eso. Vengador Anónimo 1, 2, 3 y 4. No mames. En todas sus versiones. Oye, por eso digo que. ¿A poco hizo otro papel aparte del Vengador Anónimo en Charles Bronson? No, sí, pues ahí está. O sea, salió en Los Simpsons la de Deseos Mortales. Desearía estar muerto. ¿Cómo se llama la película, Jim, esta que acabas de mencionar? Hard Times, el Luchador. Hard Times. Y de cierta manera, tiempos duros. Esta película es la que inicia este subgénero de peleas o de luchas callejeras, ¿no? Del mismo modo, dicen los que saben que esta película abre el camino para Rocky. No sin esa ruta fácil y simplona del héroe aquí que agarra aquí. Sin embargo, es más oscura, es más dramática, no es mucho más pesimista que Rocky, pero sí inicia, aquí se inician las películas de lucha callejera con esta. Órale. De El Luchador, 1975. Órale. Adelante. Ay, güey. Ya volé. Ay, güey. No, estás cabrón. O bueno, sea que al último estamos sacando puras cosas que... Fíjate que quiero cerrar con broche de oro porque tengo una de 1999, El Club de la Pelea. Sí, sí, claro. Fight Club. Esa también la vi, te la pasé, fíjate. Un trabajador de oficina conoce al rebelde e irresistible Tyler Durden. Juntos crearán una sociedad secreta donde la primera regla es no hablar de ella. Es muy buena, wey. Es sumamente buena. Sí, sí, protagonizada por Brad Pitt, Edward Norton, Elena Bonham Carter y dirigida fantásticamente por David Fincher. Eso le gusta a Chelly, nunca me quiero decir por qué. No me imagino. No, quién sabe. Tampoco. Fíjate que esta es de esas películas que están rankeadas extraño, porque tiene un 79-96. No, pues igual. O sea, la banda le encanta la película. Es muy, muy, muy, muy buena. Y dato curioso. Pero 70 y tantos no es tan malo, ¿eh? No, no, no. Pero cosa curiosa de la película, además. Tiene una subtrama oculta dentro de la película. O sea, tú te puedes ver la película así normal por los trancazos, que son, las escenas son muy buenas, las peleas son brutales. Pero además, tiene un trasfondo psicológico del filme. De, bueno, en verdad es, no es, está alucinando el tipo, si está alucinando o no lo alucinó. O sea, está muy padre toda la trama. Tiene drama, vamos. Sí, tiene mucho de drama y de trasfondo, como mencionó. Y como dije hace un ratito, las peleas son geniales, güey. Los ves y dices, ¡ay, cabrón! O sea, se meten unos madrazos, pero tremendamente fuertes. Lo padre es que el oficinista, el carnicero, el que sea, va y se da un tiro con el que le pongan y está perrote. Sí, o sea, se tiran unos madrazos del tú al tú, así como sí. Que tipo estoico contra Berna, güey. Hace una cosa salvaje, güey. Sí, no, no. Titán contra titán. Sí, es muy padre. Y otra de las cosas que me gusta de esas peleas es que no hay técnica. O sea, es lucha vil callejera, no tienen ninguna técnica, ningún tipo, simplemente darse putazos, güey, así de simple, vámonos, a ver quién cae primero y el que se rinde ya, el es que como, sigue. Es como el K1, que es un circuito de pelea que existe en Oriente. Y ya se cuenta que entra un luchador de sumo contra uno de Muay Thai y se dan sus madrazotes, güey. Y el que gana, pues, pasa a la siguiente ronda. Es algo parecido a lo que estás mencionando. Es muy había bueno. Una serie en el 5 de eso, ¿no? Pero ese más bien corrégese, es como que el Fighter. ¿Cómo? Ese es de UFC, ¿no? No, había una que se peleaban supuestamente sí, karatecas, ¿no? Contra... Kung-fuistas contra no de Muay Thai. Porque acá sí son contra. Los madrazos de veras. Que era así como cabrón. El Street Fighter. Ay, no me puedo acordar. No, no. Oye, puedo por cierto, no nos faltó mencionar que existió una película de Street Fighter. Donde sale no, Van Damme. No existió. No existió. Ah, ¿cómo que no? No. Y hay una parodia de Jackie Chan de la peli, del juego de Street Fighter. Sí. No, pero la película la bloqueé. ¿No es donde sale Van Damme? No existió, güey. No, también la soñé. La de caricatura era genial. O sea, la película, el Street Fighter de caricatura, que sacaba el boom sónico y que se le ven los chicharrones a la Chun-Li. No mames. Es épica. Perdón, Candela, sigue no. Con tu broche de oro. No, ya. Entonces, bueno, con esta. No, ya. Con esta terminamos esta primera parte. Sí. Primera parte de peleas, moretones y patadas. Entonces, comentarios finales, mi estimado. Pues fíjate que tema sorpresivo. Nos quedamos con cuerda todos. También ahí salen de videojuegos de retas, cabrón. Ese sí hay que agendarlo. Ese sí lo necesitamos. Pues muchas gracias por proponer el tema. Qué chido que que salió de esto, que todos tuvimos como un acuerdo, ojalá que les guste, porque nosotros lo disfrutamos mucho, nomás que tomando ron y hablando de madrazos, quién sabe qué pase camino a mi casa. ¡Salud! ¡Friki! ¡Friki! ¡Friki! ¿Verdad? Ya, ese fue mi comentario. Ah, nos vemos la próxima semana. ¿Oscar? Coman frutas y verduras. Excelente programa. Lo disfruté mucho, recordé disfruté bastantes películas que recordamos aquí. Y se quedan muchos actores de películas de golpes y madrazos, se quedan pendientes. Jackie Chan, por ejemplo. Exacto. Y bueno, esperemos que pronto saquemos la segunda parte. Y no coméntenos pronto, ¿eh? y retroalimentenos de películas que a ustedes les gustan que tengan que ver con madrazos. Matrix, por ejemplo, también tiene que ver. Ah, de veras se me pasó, güey. Hay muchas que es favorita. Que hay ahí que se quedaron, que después comentaremos. Un abrazo y estamos en comunicación. Y recuerden visitar Coin, cochineando tus ideas, por supuesto. Pues sí, estuvo padre el programa. Quizá no es, son mis temas favoritos, pero pues son películas chidas todas estas, ¿no? Sí da, por supuesto, para un segundo programa. Hay cientos de películas de karatecas que te quedan ahí en la orilla, pero muchas. Entonces sí amerita otra sesión. A lo mejor la podemos aderezar con esas de las maquinitas, güey, que es sensacional esas épocas de vagancia. Y bueno, no, simplemente darles dos mensajitos. primero aquel que no haya visto la de ¿cómo se llama? La de este Al Pacino, el contrario. Raging Bull. Sí, la de De Niro. Robert De Niro. Dense una vueltecita ahí para que vean ese glorioso blanco y negro, amén de la película que está muy buena. Y por otra parte, hay un documental que vale la pena que también lo revisen, When We Were Kings, vale la pena revisarlo después de, sobre todo habla de básicamente de Muhammad Ali, de lo que, cómo se fabrica un héroe en aquellas épocas de la sociedad norteamericana y mundial, ¿no? ¿Por qué no? Porque también hace sus viajes a África y todo eso. Uh-huh. Donde se hace una gran comparativa de Foreman, que es de raza negra, pero él es americano, o sea, del continente americano. Lo consideran así de esa manera. Y Ali no, ¿verdad? Es lo consideran más africano. Sí, sí. Donde Foreman utiliza automóviles y guardaespaldas. Y Ali es mucho más. Y musulmán y. Sí, bueno, exactamente. Cosas, ¿no? Entonces, sí, dale una revisada a ese documental, vale la pena. Y bueno. Nos vemos la próxima semana. Eso. Lord Tetanus, adelante. Pues esperamos que les haya gustado este programa. La verdad es que nos divertimos mucho haciéndolo. Bueno, la neta, todos nos divertimos haciéndolo. Siempre, todos los episodios, güey. Sí, sí. Es parte. El horror no tuvo que ver nada. Sí, esta vez, ¿te fijas? El maldito Iván nos embriagó y se alargó el cabrón. Sí, al más puro estilo del. De los barman. ¿Cómo se llama? Sí, del sonsacador, güey. Sí, sí, o sea. Yo les sirvo y aquí les preparo las bebidas. Sí, y aquí llegaron las cajas. El pinche compadre sacale punta. Sí, sí. Y luego después de que estaban ya pedones, bueno, ya me voy, bye. Bye. Ajá, la chingada, bueno. Es okay. Está bien, Iván. Se rompió la calabaza. Ya vimos cuál era tu plan, pero está bien. Síguelo haciendo. El asunto es que este tema, la verdad, nos gusta mucho porque... La verdad es que disfrutas ver una película, una buena película de madrazos de vez en cuando, ¿no? Es divertido, es necesario en muchas ocasiones ver este tipo de películas. Ah, yo pensé que eras de chingados, de decir sí, güey. También, a ver. Solía. Pero es una manera, manera sana precisamente también de sacar el estrés, de divertirte y proyectarte con este tipo de películas, ¿no? Entonces, son parte inherente del mundo friki. Ya en una segunda parte platicaremos de muchas de la ciencia ficción que son de peleas que pues, ahora no y platicamos. Muchos, güey. Entonces, sí, por ejemplo, ahorita le mostraba la lista rápida que traía yo y nomás veía. No mames, la lista. La lista larga. Sí. La de Pacto de Lobos. No era tan larga, Candelas. No, no. Estaba, pero puntual, servía. Yo tengo amigo. Una más, cabrón. Entonces, pues bueno, por ahí agendaremos otro próximamente. A ver si el Master Sensei Martín Palomar. Palomares se digna a escuchar este programa. Sí, hasta lo traemos para el otro. ¿A le gusta ver es que él está, él está pues muy, traes, muy, wey. Muy cabrón. Dile amigui, amigui. Nada más que sin aventar sillas ni nada, ¿eh? No, ya. Ya no puede. Ándale, güey. No es cierto. Entonces, pues bueno, esperamos que les haya gustado este programa. Les recordamos que tenemos también ya una nueva sección en la página del frikipodcast.net, que es el friki calendario. Ahí tenemos marcados básicamente todas las fechas de estrenos. El friki calendario. No he hecho nada de eso. Digo calendario. Sí, estrenos, natalicios, fechas de convenciones aquí en México, de eventos, etcétera, que todos estamos actualizando y teniendo las fechas. Entonces, chéquenlo ahí. Bonitos y bonitos, muchachos. Ahí está, para que luego no se quejen. Entonces, es una manera divertida de ver lo que se celebra ese día en el mundo friki. También si nos están escuchando por... Ay, perdón. Tranquilo, cabo. Tranquilo, cabo. Si nos están escuchando por iTunes, no sean hojaldras, pónganos estrellitas, no dejen sus comentarios, hagan sus recomendaciones y pues les agradecemos que nos descarguen también, semana con semana. Y pónganle estrellitas. Es correcto. Hojaldras. Entonces, bueno. Y compartan. Como siempre, las críticas constructivas son muy, muy, muy agradecidas y las otras... No, ni más, no estén chingando, cabrón. Sí. Y las otras, pues también nos vale más, ¿no? Pero también, pues, dejarlos, nos vale más. Como hablar con la pared, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno. Achillidos de marrano, oídos de matancero, señores. Es correcto. Ay, y nos escuchamos. ¿Qué? ¿Y esta noche nos encontramos? Ah, sí, esta noche nos encontramos, güey. Como acá lo dijo, güey, pues ya, vale. Friki, friki, friki. Esta noche nos encontramos. Otra vez, otra vez. Y esta noche nos encontramos. Estoy con el buscapleitos. Berna.